Perfeccionaste tus habilidades de negociación y borraste la entrevista. Incluso la CEO te ofreció su puesto mientras ponías la lavadora. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre títulos de desarrollo profesional en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. La órbita de Endor. Saludos, mundo. Cerramos el año 2024. Lo hacemos con este programa. La próxima semana no habrá. Este es el último LODE de 2024. Vamos a cerrar el canal, nada, solamente una semanita. Para el día de Reyes o el día después. Yo creo que el día después de Reyes ya vamos a estar por aquí. No va a ser mucho tiempo. Van a ser solamente unos pocos días, una semana. No creo que vaya a pasar nada porque un lunes no vaya a haber programa de la órbita de Endor. Y queríamos despedirnos con un repasito de estos que hacemos, de todo lo que ha sido el año. Un año 2024 donde han pasado muchas, muchas cosas, tanto en el terreno del entretenimiento como en otros terrenos. A nivel de actualidad que no tenga que ver con el entretenimiento han pasado un montón de cosas, pero bueno, el mundo sigue. Los he encontrado mejores que 2024, pero también mucho peores. Cuando se acaban los años siempre suelo ver entre la gente que comenta, joder, vaya año, menos mal que se acaba. Pero yo creo que a pesar de que ha habido pues muchas desgracias, muchas tragedias, muchas cosas que son para decir, madre mía, pero creo que siempre ha habido peores años por ahí, ¿no? Joder, o sea, en serio, ¿os gustaría vivir 1944, por ejemplo? Pues mejor 2024, ¿no? Creo yo, vamos, no lo sé. Aquí esto es como todo, habrá gente que piense que no. Probablemente fuera peor el año 1439, por poner un ejemplo. No ha sido un buen año, pero ¿cuándo fue un buen año? ¿Recordáis un buen año? Bueno, pues este es un poquito el tema. ¿Sabéis qué pasa? Que a nivel personal, para mí, bueno, he tenido la suerte, ¿no?, de que no han pasado desgracias dentro de mi familia y de mis seres queridos, con lo cual, eso para mí ya es acabar el año bastante bien. Creo que no todo el mundo puede decir esto. Este ha sido un año donde mucha gente ha perdido cosas importantes y personas importantes. Obviamente, para mucha gente este va a ser un año que recordarán como trágico, muy triste. Pero bueno, yo creo que si no te ha pasado nada verdaderamente grave, bueno, pues habrá que saber valorarlo, porque creedme, todo puede ir a peor. Todo puede ir a peor. A mí me da más miedo 2025 del que me daba 2024. Y ya lo encaré con cierto miedito. Aunque bueno, para 2025 van a pasar algunas cosas que pueden ser importantes. Así que nada, intentar ver las cosas con un poquito más de positividad puede ayudar al individuo, que no al planeta. Pero bueno, a fin de cuentas, si todos los individuos se ayudaran un poquito con un poco más de autoestima, con un poquito más de positividad, probablemente el mundo sería un mundo un poquito mejor, aunque bueno, supongo que ya aquí estamos. Estos son utopías que a la gente se le ocurre. En este programa de hoy hemos hablado un poquito de todo, nos hemos metido en muchas tertulias, en muchos debates, en muchas historias. No solamente vamos a hablar de pelis y series, sino del entorno que hay alrededor de todo eso. Creo que nos ha quedado una charla bastante amena. Al principio somos unos poquitos, pero luego ya se ha ido sumando más gente. Y luego ha habido algunos que parecía que sí que iban a estar, pero al final no han estado. No somos todos los... Al final no hemos estado todos los que somos, pero bueno, un grupito más que suficiente para estar aquí unas horitas, las últimas horitas de entretenimiento de la órbita de Endor en este año. Os queremos dar las gracias a todo el mundo por haber estado aquí, por habernos apoyado. La verdad es que este año para LODE ha sido un año muy interesante. Es muy curioso porque parecía que si yo siempre encaro las temporadas con cierto temor, con el tema, joder, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Siempre salen entre 40 y 50 programas todas las temporadas. 40 o 50 temas, ¿de dónde vamos a sacar todo eso? Luego al final van saliendo, van llegando. Y este año pues ha sido un año en el que, bueno, para mí ha sido muy interesante. Cada año conozco más oyentes de La Órbita de Endor. Es muy curioso como el tema de los libros me ha venido muy bien para conocer gente del podcast. Es que es curioso que te tengas que meter en otra rama del entretenimiento para conocer a más gente del tuyo, ¿no? De tu medio, que es el medio, digamos, en el que te has especializado, el que te está dando un poco de comer y el que al final es el más importante para ti. A mí los libros, pues bueno, no me dan para vivir. Obviamente es un trabajito secundario, ni siquiera lo veo como un trabajo. Pero es cierto y es verdad que gracias a la publicación de libros, a que, bueno, Planeta me mueve por ahí, por los sitios, para que haga firmas y presentaciones y demás, estoy conociendo a mucha gente de La Órbita de Endor y espero que en 2025 la cosa vaya a más. Yo quiero conocer este año que entra, en este momento en el que estamos hablando y en el momento en el que se están grabando estas palabras. Confío en que en 2025 conozca a muchísimos más loaders, muchísima más gente de nuestro entorno, aunque tenga que ser gracias a los libros. Bueno, por lo demás, yo francamente estoy muy agradecido. Creo que con una mano aquí, con un puño en el pecho y en el corazón, tengo que decir que estoy muy muy orgulloso de toda la gente, ¿no? Que escucha este programa, cómo escucháis el programa y cómo nos demostráis vuestro cariño. Es muy curioso porque por alguna razón es como si ya no me llegara el run, el rumor de aquellos que no nos quieren bien, que también son unos cuantos, ¿de acuerdo? O sea, ese troleo, por alguna razón, no lo sé si es que la cosa se... O yo ya no tengo capacidad para prestar atención y por lo tanto es que se me resbala, que ya ni soy capaz de verlo, aunque a lo mejor está ahí, pero me da la sensación de que cada vez, bueno, tenemos menos haters, hay mucha tranquilidad en este entorno, de vez en cuando, el que llega casi... El troll que llega y nos escribe por correo y se esfuerza por tocarnos los huevos, los veo como que se tienen que tomar mucho más tiempo para llamar mi atención. O sea, realmente tienen que esforzarse más. Me parece bien que un troll se esfuerce y que se devane los sesos y que pierda el tiempo intentando, procurando herir, donde, bueno, ya llevamos un blindaje súper protector desde hace bastante tiempo, con lo cual casi hasta que son bien recibidos, ya os puedo decir que realmente el troleo ya me hace hasta gracia. Es como, anda, mira, son hasta entrañables, en serio, me dan penita, pero como que me dan ganas de acariciarles y demás como cachorritos. Es curioso. Y sí que pienso que realmente la audiencia de La Órbita de Endor se va mejorando. Creo que los oyentes vais madurando, sois cada vez mejores los que lleváis tiempo, y los nuevos que entran me da la sensación de que tampoco se adaptan, se saben adaptar, saben dónde se meten, y eso está muy bien y os tengo que dar las gracias por ello. Más allá de eso, es el momento de reunirme con mis compis y vamos a hablar de todo un poquito. Este no va a ser un programa centrado en nada en concreto, pero vamos a hablar, bueno, de todo en general, así que espero que os guste. Quería empezar con eso, con daros las gracias. Y voy a empezar ya directamente el programa. Soy Antonio Runa, esto es La Órbita de Endor, LODE, despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de LODE, La Órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Para ponerse en contacto con el programa, realmente la vía ideal y donde garantizamos respuesta segura es nuestro correo orbitaendor@gmail.com. Allí te atenderemos como mereces. Recuerda, orbitaendor@gmail.com. te esperaremos. Bueno, pues me reúno aquí ya directamente con esta gente de mal vivir, personas con las que es mejor no tener demasiado trato, y yo paso horas y horas y horas con ellos, pero eso sí, teniéndolos a distancia. Señor Albert Pérez 17, ¿cómo está usted? Bueno, vivo y bien. Estoy muy mayor para salir por ahí y tomarme copas, pero bueno, aquí estamos. Vienes de resaca, eso no queríamos decirlo delante de los micrófonos, pero ya que lo has puesto casi sobre la mesa diciendo que estás mal por algo, porque las empresas se ponen ahora aquí a cenar y a comer esas cosas y es un problema. Sí, yo es que en mi empresa somos 130, ¿sabes? O sea, La próxima la haremos en una convención de Las Vegas o una cosa así, que ya no vendrá de eso. Y te has cocido mucho. Uf. Digamos que no me he levantado, me he caído de la cama, he ido rodando hasta la cafetera. Bueno, tenemos a Paco Garrido, que es una persona un poco más formal, pero solo un poco. Se ha desmelenado. Últimamente yo no lo reconozco. Sí, sí, totalmente. O sea, yo no estaba en la fiesta, pero también acabé fatal. No, es broma. Yo estoy aquí tranquilito, además de un día de relax de lectura y... para compensar un poco a mis compañeros, porque tenemos que balancear un poquito el karma. Tenemos también por aquí al señor Abel Rodríguez. Muy buenas, por cierto, lo de la distancia, hoy más que nunca, porque te estoy hablando desde mi tierra, desde Granada, que me he venido aquí a pasar las Navidades. Y yo estoy reventado, me he metido una ruta hoy por Sierra Nevada de senderismo y estoy relajado, tranquilo, feliz. Duchado. ¿Qué es eso? ¿Has bajado a pie a Granada haciendo senderismo? No, pero he bajado a pie. Bueno, hemos subido hoy un pico del rey de la media montaña, que se llama aquí en Granada, el pico Trebenque, que tiene al final sobre todo 3 kilómetros verticales prácticamente de escalada, que luego ha habido que bajar. Pero eso sí, hemos tenido un recovery de patatas con huevos fritos, migas con chorizo y melón y pan de hogaza. O sea que estoy tranquilo. Feliz. Bueno, sí. Tiene que sumarse mucha más gente, o sea, quiero decir, el problema hoy es que, bueno, teníamos que empezar pronto porque algunos se van a marchar pronto, de hecho, algunos de los que estáis aquí ahora mismo probablemente no acabéis el programa, bueno, cuando tengáis que iros os vais y ya está, y luego me imagino yo que irá llegando nueva gente y bueno, pues nos iremos sumando, esto sí que va a parecer algo muy empresarial en el sentido de que, solo que no sé si va a haber alcohol, cada uno en su casa que haga lo que quiera. Estamos aquí dando un repasito al año. Yo quería empezar con lo que nos ha parecido lo mejor y lo peor, pero sí es verdad que ha habido no pocas cositas que podrían haberse traído a la órbita de Endor en plan bien, en plan con un podcast solamente para ese producto, pero que no, al final no han llegado. Algunas otras cosas estaban apalabradas, pero en función del resultado final pensamos que no eran merecedoras esas producciones de pasar un lode auténtico. Luego además pasa una cosa y es que entre los programas del verano, algunos extraórbitas y demás, ciertas películas no han tenido un lode, pero sí que hemos estado con ellas tiempo. Y no es que las hayamos analizado como nos gusta hacer las cosas, pero al final si las hemos reseñado, hemos hablado sobre ellas, porque por ejemplo, Alien Romulus no tiene un lode, pero estuvimos casi una hora con ella, pim, pam, y bueno, digamos que le sacamos todo lo que podríamos sacar de modo así como muy informal, ¿no? y por ello va a haber muchos títulos que se pasen por aquí que habrá gente que diga, no, pero de eso ya habéis hablado. No, o sea, lo que digamos que no ha sido lodeado es que no ha sido lodeado. Y a mí me ha parecido que, ojeando la lista y viendo el caso que le hemos hecho a la actualidad, ha sido bien poquito. Y eso, y yo ya os lo pregunto y vamos a empezar por ahí. ¿Os ha parecido un buen año? Porque yo, echando un ojo atrás a otros años que hemos estado por aquí, a mí me ha parecido un año tirando a flojeras. Mira, por aquí entra, ¿veis? Va a ser así todo el tiempo. Entra por aquí Cristian Presa. Hola, señor Cris, ¿cómo anda usted? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, es que aquí algunos resacosos, otros tirando a mal. Entonces, nada, pues te damos la bienvenida. Así va a ser todo. Va a ir entrando gente, va a ir saliendo gente. Va a ser una cosa rara. Bueno, lo que estaba diciendo, para mí ha sido... Yo este 2024 me ha parecido un año de decepciones, porque había cosas que yo tenía muchas ganas de que llegaran y cuando han llegado han sido como, ¿en serio? ¿He esperado yo para esto? No me ha parecido ni muchísimo menos como otros años que hemos tenido, que me han parecido más potentes. Cuando llegábamos a final de año decíamos, oye, el año ha estado bien, ¿eh? No voy a decir que haya sido todo malo, pero me han faltado más cosas así potentes, brutales, una cosa así bárbara que digas, joder, lo mejor del año, indiscutiblemente esto. No, lo mismo discrepamos entre lo que ha sido lo mejor del año, francamente. ¿Qué me opináis? A ver, en el capítulo, digamos, de lo mainstream, hemos tenido, yo creo que algún cabezazo como bastante importante. Alguna película que estaba bastante esperada y que se ha ido por el vertedero, como por ejemplo, pues la secuela de Joker. Borderlands, digamos que el castañazo de Borderlands es tan absoluto que no va a afectar a la carrera de nadie, porque la gente básicamente es que es desconocida. Y en mi caso yo creo que he arreglado el año viendo cine un poquito más, ¿cómo diría yo?, más de alcance minoritario. Han habido cosas bastante interesantes, bastante pequeñas, que han pasado debajo del radar, pero que en el fondo son buenas películas. Eso a mí me ha solucionado el año, pero yo tengo la impresión de que la maquinaria del blockbuster o la maquinaria de las palomitas este año ha ido bastante a tirones. Y creo que la industria sigue en un momento como de impasse, ¿no? De no sabemos por dónde tirar, no sabemos cuál va a ser el nuevo género, la nueva tendencia o lo que nos va a llevar a devolver al público a las salas y por tanto conseguir dinero. Y creo que eso ya es preocupante porque ya llevamos unas temporadas con eso. Es que justo antes de entrar nos hemos puesto a mirar la lista de películas que nos habían pasado por Lode y más o menos las que podrían encajar en la temática del podcast. Y yo personalmente, la gran mayoría, tanto de películas y series, no las he visto. Que seguro que me habré perdido alguna que me hubiese gustado, pero a priori muchas de ellas han carecido de mi interés como para poderlas ver al día, y otras de ellas directamente es que me olían mal desde bastante lejos. Hablabais de Joker, ya no me gustó la primera, esta otra pues directamente he decidido no verla. Pero en el caso de las series, que en principio el nivel que nos estaban mostrando los últimos años hacía parecer que iba a ser uno de los pilares fuertes del año, es que lo que decía Antonio al principio, o sea, hemos tenido muchas, muchas decepciones, empezando por The Boys y siguiendo con La Casa del Dragón, que sin ser mala serie, a mí se me ha quedado muy corta. Por lo tanto, yo sí que considero que ha sido un mal año, con pequeñas excepciones. Tenemos El Pingüino, tenemos Arcane, que son precisamente todas aquellas que sí que se han pasado por el programa. Pero bastante decepcionante, bastante decepcionante. A ver, yo creo que ha sido, un poco ya lo has dicho tú, Paco, ha sido un año muy desproporcionado si hablamos de cine y si hablamos de series. En cine, me parece un año... Es que la palabra me dio que quizá un año normal. Tampoco es un año brillante, tampoco me parece un horror de año. Me parece un año relativamente normal. A mí me lo han salvado dos o tres películas realmente, pero dos o tres muy buenas películas, o que por lo menos a mí me han gustado muchísimo. Mi mayor problema ha estado con las series también, ¿eh? Y eso que yo no he visto, yo no estoy fuera del universo Star Wars, por ejemplo, pero a mí me han decepcionado, te voy a decir, prácticamente todas las series que he visto y que esperaba con ganas. Tú hablas de The Boys, pero yo me llevé un planchazo tremendo con la tercera temporada de The Bear, ¿no? Pero siendo un poquito más genérico, que creo que es un poco lo que preguntaba Antonio, para mí ha habido mucha desproporción. Creo que el año cinematográfico le puedo dar el aprobado raspado, o sea, le puedo dar el 5, pero en series le doy un suspenso bastante considerable. Y es una pena porque creo que es que se está cayendo en la saturación. Y hablo en general, ¿eh? No estoy hablando solo de superhéroes o de... No, hablo en general. Hay una oferta de series que es absurda, es imposible en toda esa oferta ofrecer una calidad media alta. Es imposible, porque es que cada mes estrenan un par de series y las series no se hacen como parece, como churros, ¿no? Entonces, por ahí hay un problema, porque además las series es lo que más engancha a la gente de las plataformas, y por ahí creo que puede haber un problema, porque evidentemente la audiencia dicta sentencia y se están cancelando mogollón de series y muchas series no funcionan. Lo de la taquilla ya lo sabemos, pero esto no va a ir a mejor, o sea, el cine no va a crecer, el cine va, hablo de consumo en taquilla, ¿vale? El cine va a decrecer, y esto es lento, pero inexorable. No me parece alarmante en el sentido que es la tendencia, y esto es lo que hay, y es un cambio de paradigma. Esto ya lo sabemos. Pero no creo que sea por culpa de la calidad cinematográfica del año. Estamos hablando que tenemos uno de los grandes éxitos del año, que a mí personalmente es una de las películas que más me ha gustado, se ha colado entre las 10 más taquilleras de la historia. Ostras, pues eso tampoco ha sido tan malo, ¿no?, en algunos sentidos. Pero bueno, ya te digo, para mí series peor que películas. Ya, pero pasa una cosa con la taquilla, que es que determinadas cosas funcionan bastante bien. Yo creo que es un problema de la industria. El volumen de gente que va al cine ha decrecido y yo sigo pensando lo mismo que tú. No va a volver lo que teníamos hace unos años, lo que teníamos antes del COVID, que habían películas de 1.000 millones, habían 4 cada año, ¿no? Eso no va a volver. Pero sí que hay un fenómeno que es películas pequeñas que funcionan muy bien en relación a lo que cuestan, que es algo que la industria tenía que mirar. Este año hemos tenido una película muy baratica que ha funcionado muy bien en taquilla, muy bien en relación a lo que ha costado, que es Civil War, que es una película básicamente destinada a un público adulto, es una propuesta diferente, digamos que es una cosa con más fuste, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es una propuesta, digamos, de cine adulto, que encontró su público. Y eso es lo que a mí me ha desconcertado en la industria, que está llena de ejecutivos y de gente de marketing y de estudios de mercado y cosas así. Por ejemplo, las películas de Terrifier, que bueno, a mí ni me sorprenden tanto ni me parecen tan maravillosas, pero encuentran su público porque apuestan por algo diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el blockbuster mega multimillonario ha perdido el tino. Estamos hablando de películas que cuestan... La última de Misión Imposible se va a los 400 kilos. No lo vas a recuperar en tu vida. Entonces, es eso de decir, pues podría haber un giro, podría volver, yo qué sé, un poco a los años 70, a buscar crear o a buscar un público muy determinado, muy parcelado, que vaya al cine, un público quizá más adulto, un público que busque más emociones fuertes, más cosas diferentes... Y no están llegando a eso, no están llegando a tocar la tecla. Pero también es verdad, yo voy a hacer una cosa, y ahora te paso, Cristian. Sí. Yo creo que también es verdad que el público se acostumbra a lo más fácil, lo más rápido, lo más seductor, es decir, al lado oscuro. Porque nada como decir, no, ¿para qué voy a ir al cine si en unos meses... lo tengo en casa y lo puedo ver en mi sofá? Y como esa tendencia se va contagiando y cada vez hay más gente con esa filosofía, pues cada vez menos peña va al cine. Y como en respuesta las compañías dicen, bueno, pues nos hemos estrellado en taquilla, lo sacamos antes, que o sea, es como tú mismo estás alimentando, o sea, tú mismo estás cargando tu escopeta que tienes ya metida en la boca. Si se estrella una peli, Y al mes ya la tienes por ahí en HBO, de Warner, en HBO, si es de no sé qué, donde pues estás todavía agravando ese problema. Porque si al que, por decirlo de algún modo, si al que no va al cine, pues las compañías dicen, bueno, pues ahora te vas a joder y vas a estar un año sin verlo. Que a lo mejor curiosidad tenías, pero si encima al intentar provocar, no es que la gente quiera que se estrellen las pelis, Pero si se estrellan las pelis y antes aparecen en plataformas, pues al final yo creo que las compañías directamente se disparan en el pie. Que yo creo que lo que habría que hacer es decir, bueno, pues fíjate, pues vamos a, en lugar de que las cosas vayan antes a plataformas, bueno, una de dos, o van directamente a plataformas y Santas Pascuas y buscamos esa vía, que parece que el futuro va a estar ahí. Y ya está, la gente que. Y dejar los cines para cosas así como simbólicas y no sé. Que no sé si tampoco esas son soluciones, pero que bueno, al final, como no sé lo que. Como no quieren. Que queremos volver a la normalidad. ¿Qué normalidad? Ya esa normalidad no vamos a volver nunca a todos, a cosas que todos hemos visto, porque no es una cosa que diga, no, es que eso fue hace 40 años, todos hemos ido al cine y hemos visto los cines repletos hasta los topes un fin de semana así y otro también. Coño, es que. Se está yendo la industria un poquito a la mierda. Y entre que es muy fácil a acostumbrar a la gente a ser vaga, porque lo somos, es que toda la peña somos, es que somos así, buscamos eso. Y encima las compañías van fomentando eso, pues la serpiente que se muerde la cola, pienso yo, vamos. Es que, a ver, me iba a hablar antes de una cosa que decía Matt Damon, porque él conseguía sacar su película cuando sus películas de joven, ¿no? Pues las del Indomable Will Hunting y todo esto, cuando los estudios tenían otra forma de hacer las cosas y tenían dentro de los grandes estudios pequeños estudios para hacer pequeñas películas. Eso ahora mismo ya es imposible y es de lo que estáis hablando. Ahora los estudios, por un lado, están haciendo lo que acaba de comentar Antonio de si una película es un fracaso, al mes te lo pongo, entonces te estoy educando para que no vayas. Y en el cine, en mi opinión, vamos a hacer solo secuelas o con ideas que ya habéis visto antes, con películas, pues eso, van a sacar ahora la de Mufasa. Yo he ido hoy a ver Bayana, la película, no tengo los datos, ¿vale? Pero creo que la película que más pasta estrenó este año es Del Revés 2. Y para eso queda el cine, porque a eso saben que la gente sí que va a ir. O sea, no es una ciencia exacta, pero ahora mismo está funcionando. Yo no soy muy amigo de las películas estas de cogerlas de dibujos y hacerlas de humanos. Lo de Rey León lo entiendo menos, pero bueno, es que la de Mufasa es que es una secuela ya de estas, entre comillas, de humanos, ¿no? Como más realista. Y yo creo que los estudios están yendo a eso. El cine queda para las apuestas seguras. Y si hacemos algo un poquito más, no voy a decir artístico, porque es que no es lo que quiero decir, pero más arriesgado, pues no va para el cine, y si va para el cine, pues al mes lo tenéis en plataformas. Yo creo que es a lo que vamos a ir tendiendo, porque es lo que estamos recibiendo ahora mismo. O sea, las películas que lo petan son eso, tercera, cuarta, segunda parte, reboot. Vamos todo el rato a eso, por desgracia. Pero es que cuando hay una propuesta un poco distinta, estoy acordándome de un caso súper reciente como es la Guerra de los Rohirrim, que sí que se trata de una película de franquicia, pero al ser un medio un poco distinto de lo que nos tenían esperado, como puede ser una película de anime, pues se ha pegado un batacazo. Lo peor de todo es que era un batacazo controlado porque realmente ya estaban tirando, digamos, esa propuesta por el váter, teniendo en cuenta que solo la hicieron prácticamente para conseguir realizar, o sea, mantener los derechos. Por lo tanto, si las propias compañías no le ponen el cariño necesario como para que una propuesta algo distinta y pero para, yo creo que algo más distinto, hablando del Señor de los Anillos, Paco, yo creo que algo que más que distinta, yo diría algo más barata, todavía más barata, que quiero decir que quizá deba ser el producto con el Señor de los Anillos ahí en el titular, que menos ha costado de ganas, porque que más allá de que la historia nos pueda gustar o lo que sea, no ha habido ganas de que esto tenga buena pinta. Porque si precisamente es lo que estaba mencionando, que es que se junta un poco que la gente no quiere ver propuestas nuevas con el hecho de que es que a las propuestas nuevas no se le está poniendo el cariño que toca. Porque yo sí que veo que con cosas con un poquito más de potencia y más artísticas, como pudo ser hace un par de años, Beyond the Spider-Verse o Into the Spider-Verse de Spider-Man, ostras, esa funcionó, y era algo que a priori a mucha gente le puede espantar, pero se le había puesto un cariño que en otros medios no se le está poniendo. O sea, lo que dice Chris es verdad, o sea, van a lo seguro, pero es que tampoco se arriesgan a hacer algo que sí que pueda apetecer ir a ver al cine y no dejarlo para tenerlo en casa. Pero además eso ha demostrado, esa peli en concreto, porque te digo una cosa, si esa peli la hacen con la animación esta de Second Level, Dead Love, Death and Robots y todo esto, animación que te cagas, le hubiera ido mejor en taquilla, pero han querido hacer un manga noventero y es como, pues vale. Y yo entiendo de algún modo a la gente que sin ser súper, súper fan, pues no quieran ir a verla, pues es normal, pero es a lo que voy. Esto ha demostrado, esta película ha demostrado, bueno, que yo creo que ya estaba esto demostrado, ¿no? Que ya no hay franquicia segura, o sea, ya no hay una marca que diga, no, es que esto va a funcionar siempre. No, o sea, se puede estrellar cualquier cosa. Tolkien, Star Wars, lo que ponga, lo que me pongas. O sea, si alguien me dice, no, infalible es no sé qué. No, tampoco. Seguro que a lo mejor se estrella. Si no se hace bien o si se sacan así producto, pues eso, por sacar, por mantener los derechos y vamos a sacar rápidamente lo que sea para seguir agotando esta franquicia que no se nos vaya de las manos. Pues ya lo vemos. Bueno, perdona, pero ni aún así, porque nosotros estamos ahora mismo, yo personalmente, creo que especialmente pues Monfort y yo estamos muy ilusionados con la nueva de Superman, pero ahí han metido millones para, bueno, y están metiendo marketing y todo lo que tú quieras, y la pueden cagar. Es que ni siquiera Superman, que es el superhéroe más grande del mundo, es algo que está seguro. O sea, si la peli es mala, eso se va a caer. Bueno, no, yo es que, justo... Dale. La peli está buena. O sea, es lo que me también. Es cierto. Sí, es que justo iba yo hablando con mi amiga sobre la pregunta por Superman. A ver, un momentito, por favor. Así no. Venga, Albert, no se te ha entendido nada. ¿Qué has dicho? Que se puede estrellar la película de Superman, se puede estrellar hasta siendo buena. O sea, es así. La marca Superman es muy conocida, es universal, pero no tiene tirón, por ejemplo, de la marca Batman, por decir algo. Pero recordad que James Gunn hizo una película del Escuadrón Suicida que estaba muchachi, estaba muy divertida, era muy gamberra, era lo que yo pensaba que debía ser el Escuadrón Suicida, y se pegó un rijoste de mucho cuidado. No hay nada garantizado. En lo que estabas comentando, no hay nada garantizado. Y además, estamos viviendo una época en que hay gente popular en el cine, que te puede gustar mucho verla y tal, pero no tiene tirón en taquilla. Este año se ha estrenado una película que está bastante divertida, está muy bien rodada. Está curiosa, que es El Especialista, con Ryan Gosling, después del año que tuvo el año pasado, y no ha ido ni Perry. Es probablemente, en relación a la escala del guantazo, es el fracaso del año. Totalmente incomprensible, por otra parte. Y es Ryan Gosling. ¿Quién está en el escalafón ahora más de moda que Ryan Gosling? Pues muy poquitos. Alguno habrá. Timothée Chalamet, quizás. Pero poca gente está por encima de ese escalafón y no arrastró a la gente al cine con algo que tú lo veías en los trailers y lo veías en las promociones y dices, pues debe estar curioso y divertido. Y efectivamente lo estaba. Pero, ¿y esa peli luego en plataformas no ha tenido una segunda vida? Digo yo. Pregunto. Sí, pero es que el objetivo, cuando te gastas 200 kilos, es que es un problema. O sea, una cosa que, es que tú, por ejemplo, lances una película de 10, 15 millones y te funciona en regulinchi, en el cine, pero en la plataforma te funciona y dices, pero mira, una cosa por otra está bien. Pero es que es mucho dinero. El cine americano ha tenido una escalada, una inflación como el aceite aquí. Ha sido tremendo. En pocos años, un presupuesto de 150 se ha transformado en uno de 200. Cuando Marvel hizo el díptico de Infinity War y Endgame y tal, y se pasaron a los 300, 350, a partir de ahí es barra libre para la locura, es demencial. Y ese es un problema empresarial que tienen. Ahora mismo hay una generación de gente al mando de todas las cosas que creen la cultura del blockbuster. Y igual la cultura del blockbuster tendría que decrecer. Gastarte el dinero solo si estás muy seguro, muy seguro, muy seguro. Y con un proyecto que tenga unos mínimos y que sea, no sé, sea algo como muy especial. Porque están quemando dinero y los estudios ahora mismo, la máquina de imprimir billetes la tienen cascada. O sea, hay muchos estudios y muchas productoras que están cogidas con pincicas. Pero eso es lo que decía yo antes, bueno, y que se ve de Disney. Disney no te saca una peli de éxito que no sea, pues eso, o un reboot, o un, bueno, un reboot o de esas que las hacen con personas, o una segunda, tercera, cuarta parte. Van a sacar Toy Story 5. Si Toy Story se acabó en la 3. Y ahí siguen. O sea, es que van a lo muy seguro. Y es Disney, que un problema de dinero no tiene. Pero al final los números tienen que salir. Pero yo no estoy tan... Dale, dale tú. No estoy tan en eso de que vayan a lo seguro porque, como bien ha dicho Albert, y yo estoy en esa línea, es que yo no veo nada seguro. A mí me ha dejado perplejo el trompazo que se ha dado Red One. Muy reciente, ¿eh? Tú ves Red One, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Pero independientemente de eso. Pero si es que es inapelable. Es una película familiar, en Navidad, con primeros espadas, con efectos especiales, con acción. Pero si es que es inapelable como película, es original, está bien hecha, los personajes molan, los diálogos molan, pero ¿cómo es posible? O sea, yo me pongo en la piel de un dirigente de un gran estudio y digo, ¿pero cómo es posible que esto no le haya gustado a la gente? O sea, yo también intento entender ahora al público a qué quiere y estoy perdidísimo. Siempre ha habido este problema en Hollywood, pero yo creo que ahora es más complicado. O sea, ¿cómo arrastras a gente a la sala? Si con este proyecto no ha funcionado, dices, ¿qué hago? Pero fíjate, pero eso... con el proyecto de Red One, yo me he enterado de su existencia cuando ya se había dado el batacazo, que parece que eso le ha espoleado un poco en las plataformas. Pero es que tampoco estamos viendo unas promociones apabullantes que realmente te hagan aumentar el hype para ir al cine. De hecho, es que, por ejemplo, uno de los mayores taquillazos del año, que ha sido Deadpool y Lobezno, su promoción empezó muy tarde. O sea, empezó prácticamente 2 meses o 3 meses antes de que la película se estrenase. Estamos viendo que están ahorrando mucho en campañas de promoción que muchas veces son las necesarias para que el público quiera ir a ver las películas. Ya, pero si me permites, la promoción ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho. Las redes han distorsionado las cosas. Y yo creo que la promoción en redes depende de los usuarios de las redes. Y muchas veces determinados productos, Red One yo no lo he visto. Pero el trailer me pareció complicado. Me alegro de que haya gente que diga que es buena porque la tengo en box, estamos en Navidades y tengo tiempo y me la quería ver. Pero es que es todo, toda la industria está como en un fuera de juego. No saben cómo mover las cosas. Antes la promoción era otra historia, te ponían anuncios en televisión. ¿Quién ve la televisión lineal ahora? No la ve nadie. Puedes subir los trailers a YouTube y dependerá de lo que piense la gente que te enlace el tráiler y te diga, oye, pues esto tiene buena pinta o me parece la mierda. Y con Red One pasó. En redes, cuando llegó a Twitter, es que el tráiler no le hace ningún favor a la peli, ¿eh? Hay que decirlo. Pues se determinó y se descarriló ya allí. Es que el mundo de la promoción, es que todo, toda la industria son muchas cosas, son muchos aspectos. Yo tengo la sensación de que navega. Navega muy fuerte, muy fuerte. Y eso es un problema porque yo quiero ver películas, y quiero ver películas que me molen, y quiero ver películas que me interesen, y quiero ver películas que me emocionen. Y la gente que está en el negocio de hacer películas ahora mismo está dando unos bandazos tremendos. Sí, pero volviendo a lo de antes, es que esta película que comentáis es un experimento. Yo lo que me refiero es que se hacen los números que como hemos dicho, incluso la de Superman tiene peligro, ¿no? Pero, insisto, Disney hace sus números, Vallana lo petó, pues vamos a hacer Vallana 2. Toy Story, Mufasa. Es que yo lo de Mufasa es algo que cuando lo veo anunciado es como, me estoy soñando, ¿realmente van a hacer una peli de Mufasa así? Y es lo que digo, la que estáis comentando vosotros, lo tiene todo para haber sido un éxito. Pero si no tiene promoción y no tiene, por lo que parece, una idea que tú ya conozcas y que también hay que decir que ir al cine no es barato. Yo he ido hoy con los niños y palomitas y tal, y digas, joder, me voy a gastar 30, 40 euros y a ver a lo que me voy a sentar, pues a lo mejor eso también nos está convirtiendo en, mira, pues vamos a algo seguro. Y que eso, y eso, eso pues no lo es. Ya lo comentamos hace, pero hace 6 o 7 años, creo yo. Me suena que lo comentamos hace años. Los cines no se bajan de la burra, pero ni medio céntimo, ¿eh? O sea, porque podría... quiero decir, llorar mola mucho, pero también podrías decir, ¿y si lloro un poco menos y en lugar de 9,5 pavos en 2024 lo bajo a 7? Por probar, oye, por probar. Y a lo mejor hasta les funciona. Y un cine coge y prueba y dice, bueno, a ver qué tal, a lo mejor rompemos el mercado aquí en la capital o lo que sea. Claro, mucha gente por ahí, yo no sé, en los pueblos, lo mismo estáis diciendo, ¡hola, pagáis 9 euros, en serio! Así normal que no vaya la gente al cine, normal. Es que cuesta un huevo. Pero sí, a nadie se le ocurre bajar la entrada. A nadie, es una idea, y si alguien lo hace, ¡hala, cómo se te ocurre esa gilipollez! ¡Quítate esa idea de la cabeza! Bueno, pues sigamos así. Les está yendo de puta madre, parece ser. Claro, es que el compañero lo ha explicado. Él ha ido al cine con la chavalada. Entonces se convierte en la experiencia de ir al cine, que puede incluir tranquilamente pues, sus refrescos, sus palomitas, sus gominolas, cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, si es que la entrada acaba siendo lo de menos. Porque yo qué sé, yo me voy al cine a ver una gansada de las mías, yo quiero palomitas. ¿Entiendes? Pero va más allá del tema precios. Es que hemos perdido, ¿cómo te lo diría? La sociedad ha perdido eso de el ritual de ir al cine, que lo hemos hablado otras veces, pero también ha perdido una cierta reverencia hacia el medio. Las películas no se valoran igual. Las películas eran algo especial, era algo que si te gustaba una película, tú inconscientemente sabías que formaría parte de tu memoria sentimental, por utilizar el término. Y ahora es que hay tantísima oferta, tantísima, no tan solo en cines, sino en plataformas, o sea, es una locura lo que hay. No, todo el mundo, o sea, no hay nadie que pueda ver todo lo que hay. O sea, hay cosas que se escapan simplemente porque no puedes mirar a todas partes. Entonces, yo creo que se ha desprestigiado el concepto de ir a ver una película y el concepto del cine como un algo más. Bueno, más que un mero entretenimiento. Está viviendo, yo diría que el mundo cultural, por utilizar el término, un problema que es menospreciar los medios, las obras, las películas, las novelas, los cómics. Todo se consume en un momento y se olvida la semana porque llega otra cosa. Entonces el acceso, pese a que, por ejemplo, en el mundo de las plataformas ahora tienen que recuperar mucha pasta, las plataformas están empezando a subir precios y demás, las mismas plataformas que te han dado tantísima oferta han disminuido el valor de lo que te oferta. El valor como medio, el valor de ir al cine o de ver películas es menor ahora. Bueno, ¿qué me decís, hijos míos? Hombre, no lo sé, yo ya te digo que ha llegado un punto donde es todo impredecible, macho. Lo que decías tú de Civil War, Paco y yo fuimos a verla y dijimos, joder, es una peli súper dura, no sé qué. Y yo pensaba que iba a ser, pues eso, ni de coña que fuera a ser un sleeper de estos, que parece que no, pero luego acaban funcionando. Bueno, tampoco es que haya hecho una súper taquilla, pero que sí que ha funcionado suficiente con lo que ha valido. En contraposición a lo que están ganando, pues ha estado bien. Pero es como, joder, esta peli no es para llevar a la familia, no es para llevar a la chavalada. Y sin embargo, oye, no ha funcionado mal. Es como, joder, es que yo ya no entiendo nada. Es que todas las cosas, cuando vienen aquí los expertos, yo siempre he dicho que no tengo ni puta idea de nada. Pero cada día me sorprendo más y solo con el tema del podcast. O sea, contenidos que yo digo, joder, pues esto debería funcionar. Y luego el podcast no le hace ni puto caso a nadie. O al revés, algunos podcasts que han funcionado muy bien diciendo, joder, o sea, esto ha sido un montonazo de descargas que yo no veía venir, ¿no? Pues con el cine pues está pasando eso. Y el problema está en que nosotros no nos importa, si nos importa, pero no vamos a perder una millonada, ¿no? Si se estrella en una peli. Pero los ejecutivos de las compañías sí, y ellos deberían estar todo el día pensando en esto. Pero es que no dan una, ¿eh? Están ahí todos disparando a plato y no lo ven venir. Y están ahí disparando tal, disparándose entre ellos y hostia, y que no. Flipante. Sí, sí. Pero es curioso porque creo que eso ha sido un poco morir de éxito. Porque si nos vamos, por ejemplo, a la franquicia que más ha ganado estos últimos años, que ha sido Marvel, ¿vale? hubo un punto en el que parecía que cualquier cosa que hiciese Marvel tenía que sacar una millonada, y entonces empezaron a abandonar las ideas buenas. O sea, empezaron a sacar cualquier cosa que se ponía por delante, y al final eso lo que ha generado es mucha desconfianza, porque, ostras, o sea, ¿qué películas en Marvel han funcionado en los últimos años? Pues aquellas que han tenido un mínimo de calidad, pero las otras, sí, a lo mejor una vez te engañan, pero cuando te ponen Ant-Man y la Avispa 2 o Quantumania, te ponen Wakanda Forever, te ponen The Marvels, y son películas que claramente hace 15 años no hubiesen pasado el proceso de selección de guión, pues lógicamente, pues la gente, teniendo en cuenta todo lo que decís de lo caro que puede estar el cine, pues ya se lo piensa mucho más, se lo tiene que pensar mucho más. Es que lo de Marvel es para estudiarlo, porque lo que parecía un engranaje que funcionaba bien, un engranaje empresarial, que donde todo el mundo tenía su tarea y tal, en los últimos años han reventado sus propias películas. O sea, Marvel cogió la malísima costumbre de tener la película rodada y que llegara, yo qué sé, Kevin Feige o quien fuera, y decir, es que hay que cambiar el último acto. Eso te puede salir bien un número limitado de veces, pero cuando lo coges como táctica empresarial, acabas desmadrando las películas. O sea, la directora de Marvel, por ejemplo, se fue de la película porque tenía otro compromiso, tenía otra película por hacer, y es que ya no quiso volver, porque ya había firmado para hacer una cosa, acaba haciendo otra, y cuando se tuvo que ir, le cogieron la segunda versión, por decirlo de alguna forma, y luego la convirtieron en la tercera. O sea, es una locura lo que ha hecho Marvel. De los accidentes felices que ha tenido durante mucho tiempo, es aquello del síndrome de la mano caliente de los jugadores de baloncesto, ¿no? Que empiezan a enchufar hasta que fallan y luego no meten una. Pues eso es lo que le ha pasado a Marvel. Al menos Marvel puede echar la vista atrás sobre lo que ha hecho, porque la historia de Marvel es bastante corta, y decir, pues vamos a reconducir las cosas un poquito. Pero, por ejemplo, el género de superhéroes se ha quemado y se ha tostado a base de hacer películas que eran absolutas sandeces. Algunas de ellas han pillado, yo creo que hasta de más. Hay películas que son simpatiquillas, que están bien, pero se había agigantado todo a un volumen tan enorme que si no llegaba a la excelencia, ya automáticamente todo era malo. Entonces se han acabado quemando, y estas películas son caras de narices. Que se lo pregunten a Warner. Warner quemó todo un universo a base de hacer auténticas bobadas. Marvel, como se dedica exclusivamente a esto, puede, como digo, pues recapacitar e incluso remontar un poquito. Pero yo creo que el género, por ejemplo, que el género en algún momento tenía que tener un bajón, ya le ha llegado. Ya le ha llegado, seguirán habiendo películas de superhéroes, y yo creo que seguirán habiendo películas de superhéroes buenas, pero ya no será el género que tirará del interés del público. Entonces, también ocurre eso. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? El género de terror funciona bastante bien, pero no es caro. No es caro. Una película de terror que esté curiosa y tenga un buen boca a boca, si no ha costado mucho recuperar el dinero. En ello está, pues, Blumhouse, está 24 y hay francotiradores. La película de terror de este año es Longlegs, la de Nicolas Cage. Yo ahí discrepo 2701. Eso es cuestión de opiniones. A mí me pareció muy interesante. Película no está hecha con bastante putería, creo yo. Hecha con bastante intención. Pero la cuestión, en lo empresarial, Longlegs ha costado 3 duros. Con que haya ido 4 gatos al cine y ha recuperado el dinero. Ese es el tema. Bueno, a micrófono cerrado estábamos hablando de Substance, que algunas personas la incluyen dentro del terror. Yo creo, terror no sé si será. Yo creo que eso no es terror, pero ya como cuando te sale una cosa así raruna, los géneros se anteponen unos a otros y al final una peli acaba siendo 3 o 4 cosas y nada a la vez, pues no sé si lo incluirán por ahí, pero es una de estas pelis que bueno, dices tú, estás aquí. Has soltado antes de empezar a grabar un vaticinio que yo te animo a que lo vuelvas a hacer aquí ya grabando. The Substance es una película que ha corrido por festivales, ha tenido premios, ha tenido muy buenas críticas, ha tenido un boca a boca extraordinario. Y ha llegado la primera oleada de gente que se ha enterado y está interesada en el producto y sobre todo se ha informado. Entonces yo me voy a ver The Substance, la sustancia, sabiendo que es rara como un perro verde. Me cojo, me la veo y digo, es todavía más rara de lo que yo pensaba, pero es fascinante. Entonces, ¿qué ocurrirá? Demi Moore probablemente esté en la carrera de los Oscars y como favorita. Y la película tenga varias nominaciones, porque la película tiene cosas que son brillantes. A nivel técnico, a nivel de actuaciones, tiene un guión que lo ves venir. Desde un principio sabes que eso va a ir como la mierda, pero tiene unos giros que no te los puedes imaginar. Entonces es una película que es carne de temporada de premios. Entonces llegará a un estrato de público diferente, que oirá hablar de ella, se interesará y empezará el festival. Y el festival será, es la mejor película que he visto en mi vida. Para mí, en mi opinión, una de las mejores películas del año. Sí. Pero también llegará un segmento de público montado en la ola de lo que de toda esta reacción que va a ocurrir en la temporada de premios, que va a decir, pues no es para tanto, entonces ya la tendremos montada. Lo que pasa es que The Substance ha tenido suficientes piernas comercialmente como para recuperar una inversión de 15 millones y sacar unos beneficios que están muy bien. Entonces el resto, digamos que para la gente que lo ha hecho, ya es una masa más. Si gana más premios o si gana menos. Y además tiene Reconocimiento de más. cuenta con el favor del gafapastismo este, de como es una peli muy diferente y demás, y a mí me ha gustado, pues yo digo que es lo mejor del mundo, aunque hace un mes decía eso de otra cosa y dentro de un mes diré eso mismo de otra cosa. Pero claro, a nada que el gafapastismo este se contagie y demás, pues la gente acaba creando un hype excesivo por una peli que yo creo que tanto hype no tolera. O sea, cuando la gente empieza a Es decir que que... The Substance es lo mejor del año, yo digo, cuidado, porque no le estáis haciendo ningún bien a una película que no creo que tenga tanto cuerpo. Yo la he visto, a mí me ha gustado mucho, pero de ahí a decir que de lo mejor del año, creo que es no hacerle un favor a una peli que cuando la gente lo vea, esperando lo mejor de lo mejor, pues yo creo que tan buena no es. Es que aquí está el tema, es quién llega y cómo llega al producto. Para mí sí que es lo mejor del año. Pero es una película que yo no recomendaría a todo el mundo. Yo no voy a ir a mi suegra y le voy a decir, querida suegra, véase la sustancia que se va a reír un montón. Yo me reí un taco. Y además es una película que en caso de duda va para arriba y tiene el final más desconcertante que he visto yo en años en algo comercial. Entonces, es una película que en el fondo todo el mundo le puede ver virtudes que tiene, visualmente es una cosa maravillosa y las actuaciones son tremendas, pero es que es una película para un nicho de público, o sea, la directora no es tonta, no está haciendo un blockbuster para todo el mundo, está haciendo una película para gente que diga, hostia, pues yo quiero ir al cine que me sorprendan y que me horroricen y que me provoquen una reacción, digamos, visceral. Es sutil como un martillazo. Pues que está hecha con esa intención. Entonces, no sé si me estoy explicando el concepto. No es una película para todo el mundo. Y cuando llegue todo el mundo, ya veréis la que se va a montar. Sí, no, yo por ejemplo este año he visto algunas cosillas que me han generado eso, porque tú no esperas, cuando la vas a ver y eres de los primeros, no esperas que vaya a ser el pelotazo que luego te venden que va a ser. Pero esto pasa con todo, quiero decir, yo he habido algunas pelis de las que no esperaba nada, ¿eh? Por ejemplo, Smile 2, ya que seguimos con el género este, a mí es que la primera no me hizo mucha gracia y esperaba bastante. Quería que me hiciera, quería sonreír con esa película y de Smile para mí fue la primera. Fue una decepción. Y aparte que no entendí bien la mitología de esa maldición que me contaban, ¿no? Con la segunda lo he entendido un poco mejor. Creo que aunque tiene algún, veo fallas en el guión, pero bueno, ya llegará algún día y veremos qué hacemos con eso. Pero esperando nada, me he encontrado con que Smile 2 no solamente es que sea una buena peli de terror, sino que se mea en la cara de la primera, es infinitamente mejor que la primera. O sea, el que haya visto la primera y dicho, es que no me gustó, no quiero ver la segunda. No tiene nada que ver. Bueno, tiene algo que ver, por supuesto que tiene algo que ver, pero es bastante mejor. O sea, debería haber empezado la franquicia con esta segunda peli. Porque lo explica. O sea, el caso es que ya entiendes la maldición, que en la primera no recuerda a nadie que después de ver Smile 1 entendiera cómo funcionaba el rollo aquel. Ahora sí, con la segunda pasa, y aparte que está muy bien interpretada, o sea, me ha sorprendido esa actriz, yo no sé ni quién demonios es, no me acuerdo del nombre, ahora mismo no sé quién es, pero me tengo que quedar con su cara porque me ha sorprendido bastante. Y me ha parecido una peli muy refrescante. Pero claro, si yo ahora cojo y digo, ¡What's my loss! ¡Es lo mejor! Pues obviamente no, tampoco le estoy haciendo un buen favor a la película, porque hay que verla pues con las pretensiones que hay que ver ciertas películas. O sea, no hay que esperar grandes cosas de cosas que tampoco pretendían revolucionar nada y ser poquita cosita, pues como esa peli, como algunas otras que hemos estado viendo durante todo este año. Es un poco lo que yo pienso, ¿no? Que esto mismo pasó hace, no sé si un año o dos, con Todo a la vez en todas partes, que a la gente la tildaba de la nueva maravilla del cine, y a mucha gente, no era una película para mucha gente, y la crítica, pues lo que posiblemente pase con esta película que estáis comentando, que es que no es para todos los públicos y se pueden pegar un batacazo en el sentido de que mucha gente vaya a ir a verla y se encuentre con algo que no es para él. O sea, no es algo nuevo lo que estáis comentando. O sea, eso ha pasado con muchas de estas sleepers que parece que tienes que ver, porque si no has visto todas las películas que optan al Oscar, eres menos fan del cine. Pero yo, por ejemplo, sé que La Sustancia no es una película que a mí a priori me atraiga. Por lo tanto, quizá la veo con el hype que estáis poniendo todos, que la estáis diciendo que es muy buena, y diga, pues para mí no es para tanto. Pero yo soy consciente de eso, de que a lo mejor no es para mí. Así que siempre ha sido un equilibrio delicado el saber recomendar o no. Por eso a mí nunca me suele gustar recomendar demasiado. Claro, es que determinadas cosas, digamos las películas que yo calificaría de interesantes, entre comillas, en el aire, son interesantes para mí. Y para un determinado núcleo de gente, a ver si nos entendemos. La gente tiene un pánico cerval a ver algo y que no le guste. O a ver algo y que no sea exactamente lo que quiere ver. Entonces ha perdido, llamémoslo, el sentido de la aventura, de llegar tú y sentarte y decir, a ver qué me explican y cómo me lo explican. Y tal, y cuando acabe la película, pues ya decidiré si me ha gustado, si la he entendido, no la he entendido, si esto se ha pasado o se ha quedado corto. En el fondo, consumir este tipo de productos, consumir películas, cómics y series y tal, también es ir a la aventura, a probar, a ver qué me dan. Y yo tengo la percepción de que la gente ha perdido eso. Quiere ver exactamente lo que tiene en la cabeza. Y no debería ser así. No debería ser así. Y este año, por ejemplo, hay apuestas personales de gente bastante tocha. Por ejemplo, lo que hizo Kevin Costner con Horizon American Saga. Otra cosa no, pero muy personal suyo es lo que tenía en la cabeza, es lo que quería hacer. Entonces la gente la ve y en el fondo el problema de Horizon es que probablemente una de las mejores series de la televisión de la historia y decidió pasarla al cine. Exactamente, macho, exactamente. Estoy completamente de acuerdo. Es una miniserie que este ha querido meterla en un largo y la ha cagado, pero bien. Porque claro. Tiene ritmo de serie de televisión. Tiene incluso formato, el montaje, la edición, todo es de serie de televisión. Y él ha llegado y ha dicho, no, esto lo quiero llevar al cine. Topetazo. Topetazo de tres pares de narices. Entonces, claro, yo la vi, en líneas generales me gustó. Hay que admitir que tiene problemas, cosas que la película acaba en abierto, pero en abierto, abierto, y con un tráiler de lo que va a ser la segunda, para enganchar a la gente. O sea, las críticas, digamos, de gente que ha llegado a esta película y le ha pegado por pegarle, porque tampoco es una mala película, en lo que te explica está bien explicado. Tiene un ritmo muy pausadico y todo lo que tú me digas, pero no le valora el hecho de ser una cosa como muy personal y con una ambición y con aspirar a la grandeza, hacer algo diferente. Megalópolis de Coppola la tengo en pendientes. Megalópolis de Coppola puede ser la película más loca de la historia, por lo que yo me he quedado. Pero es aquello que dicen, es que es una majalonada. Sí, no. ¿Cómo te lo explicaría? Yo, por mis gustos, ir a ver una majalonada, pues me voy y ya decidiré si no me gusta una vez acabe. Pero a mí no me duele ir a a ver una película, a gastar mi tiempo en una película que me puede interesar de partida y que luego pues no sea lo que yo quiera ver. Pero es eso, es que la gente va con el cuchillo entre los dientes siempre. Yo es que, a ver, por polemizar un poco, ¿vale? Pero ¿tú crees que es culpa de la gente que no quiera experimentar o que, volviendo al tema de los servicios estos online, cuando tú quieres experimentar, ves una temporada y ya la han cancelado y el tiempo que has invertido no te valió para nada? O también que hay tantísima oferta, como comentaba antes Abel, que es que tampoco puedes verlo todo. Es que también tienes que intentar asegurar un poco el tiro, porque el tiempo es el que es. Y entonces hay cosas a las que no... Por un lado, yo tengo más... O sea, yo tengo muy poco tiempo, ¿vale? Pero también, cuando me he intentado en Netflix, he probado cosas nuevas, pues son series que me han gustado, que a lo mejor me las he visto en un fin de semana, cosas muy raras, es que no he dormido, pero bueno. Y cuando llega el lunes, no, esta ya no va a haber segunda temporada, pero coño, se acaba en cliffhanger. Y eso me ha pasado este año mínimo dos veces ahora que lo estoy pensando, que para mí son muchas series. Pero que te digo, es el miedo, que vamos a tiro hecho, pues eso, yo prefiero verme la mía de Star Trek, que sé lo que me van a dar, o me voy a poner a buscar una cosa que no sé si va a tener continuidad. Eso por no hablar del clásico ya... No, en la cuarta temporada mejora. Bueno, sí, no meternos en eso. Yo estoy hablando de eso, de Netflix. Me ofreces 3.000 millones de cosas. Venga, esta que me la estás metiendo cada 30 segundos, que acabo una cosa, me metes un anuncio, pues venga, voy a verla. No, ya déjalo. Déjalo porque vas por el episodio 6 y ya esto lleva dos semanas y ya la hemos cancelado. Es como, hombre... Pues nada, pues me voy a ver lo de siempre, o lo que sé que es una apuesta segura y lo vais a seguir haciendo series. Que por desgracia, de esa manera llegamos a The Boys, temporada 4, que no tiene ni pie ni cabeza, que es más de lo mismo, volvemos al episodio 1, pero es que llevamos así ya mínimo dos temporadas o tres, y va a haber una quinta, y no llegaremos a una serie y una peli, pero vamos. Que ya te digo, eso de que no tenemos ganas de experimentar, pues no sé. A los que no tenemos tiempo, no tenemos ganas de experimentar, yo no te lo voy a negar. Pero cuando experimentas, te encuentras con eso y es como, joder, entre toda la oferta que hay, venga, me salgo, hoy voy a ver una cosa que no es lo mío. No, pues déjalo estar, que ya está ahí, hemos quedado. Pero si son unos libros muy buenos, que no sé qué, ya, pero es que no lo habéis visto. Que aparte de eso, Netflix además te da ese mensaje como que es culpa tuya, ¿sabes? Que no lo has visto. Es como, joder. Pues, y... Bueno, ¿y cómo funcionan los números de Netflix? Es una cosa sorprendente. O sea, es que han cancelado cosas en la primera temporada que habían tenido audiencia. Dices, ¿cuánta gente necesitas para que te sea rentable una serie? Explícamelo bien. Dame unos dibujicos en una pizarra o algo, tío. Porque tiene cosas incomprensibles. Tiene series que costaban 3 chavos, que funcionaban bastante bien, que incluso tenían bastante gracia. Había una de cazadoras de recompensas adolescentes que era despollante y eso estaba hecho con 3 duros, que lo cancelaron. Y dices, vale, yo puedo entender que en una serie que tú has metido 100 millones, si no tiene una audiencia de 70 millones por episodio, te lo pienses. Pero en algo que te cuesta 3 chavos y que te rellena, porque Netflix es un supermercado, te rellena estantería y no te ha costado dinero esto, no me mientas. Porque no lo rematas, porque lo dejas morir. Es que son cosas incomprensibles. Y por el otro lado de la escala, en las plataformas, está la gente de Apple TV. ¿Cuánta gente ve las series de Apple TV? Pues, que yo sepa, no llegan a la escala de Netflix nunca de la vida. Pero van continuando. Tiene una serie carísima que es Silo, que está bastante bien. Eso vale un Perú. Y siguen con ello. Tiene una serie de espías con Gary Oldman, que es Slow Horses, que cuando se acaba la temporada ya te hacen el tráiler de la temporada siguiente. Es decir, van produciendo continuamente. Slow Horses no es barata. Slow Horses es una buena serie, tiene acción, tiene humor, tiene personajazos, tiene una buena trama, etcétera, etcétera, etcétera. No la ven en Quisco porque muy poca gente tiene Apple TV y hoy se los están gastando. El mundo de las plataformas es incomprensible. Incomprensible. Luego, el tema de entender, pues. Por ejemplo, la serie de Sandman, ¿en qué punto está ahora mismo? ¿Sabéis algo, macho? ¿Esto? Pues sí, va a haber segunda temporada. Eso sí, porque está hecha. Ahora, ¿cuándo la van a sacar? Con los problemas que está teniendo en el Gaiman, ya es más complicado. O sea, en la serie hay fotos y está hecha, pero por ejemplo, van a empezar con la adaptación de otro libro suyo y eso ya lo han descartado. Ahora mismo, pues Gaiman no es seguro por el problema y de hecho la que tiene problemas me parece que es la tercera temporada de Buenos Presagios, que esa creo que la han parado, no la han defenestrado como lo del cementerio, el libro del cementerio, pero vamos, que ahora mismo todo lo que tenga relación con Gaiman pues no pinta bien por imagen. Es curioso que mencionéis también el Apple TV porque es verdad que la ve poca gente, pero es que casi todas las series tienen un nivel de calidad bastante alto. Yo me encontré prácticamente por casualidad la de Terapia sin filtro y de repente te encuentras a Harrison Ford haciendo una serie que tiene un poco de comedia, pero realmente no. Y dices, ostras, ¿por qué la gente no está hablando más con Jason Segel también? ¿Por qué la gente no está hablando más de esta serie? Porque es una serie que está muy bien. Y es verdad que no creo que, o sea, que lo que más cuesta seguramente que sea el salario de los protagonistas, pero claro, como es en una plataforma que realmente poca gente la tiene, se queda un poco en un limbo de. Está muy bien, pero lo bueno es lo que decía Albert, que siguen produciéndolas, porque están intentando hacer un producto de calidad. Dentro de nada tenemos la segunda temporada de Severance, que Sí. yo es una de las series que más espero porque la primera a mí me encantó y es algo Separación, que. sí. De todas formas, hay gente que está diciendo que ahora mismo Apple TV es como HBO en su momento, Sí. cuando sacaba Los Sopranos, The Wire, Oz y todas estas cosas, que era otra cosa, era otro rollo. Ahora HBO no tiene nada que ver con lo que fue. O sea, ya no es HBO para muchos. Y un poco el relevo lo ha tomado Apple TV. Claro, si tú eres de Android, pues ¿para qué voy a ver yo Apple TV? Ya, pero tío, no pasa nada. O sea, que puedes ver. No lo sé. Como ya se mete en el tema de los partidismos, es un poco como Movistar. Si yo soy de Vodafone, ¿cómo voy a ver Movistar Televisión, aunque tengan cosas o lo que? No lo sé. Esto de. ¿Qué eres? ¿De Mega Drive o de Nintendo y todas esas cosas? Es que yo sigo sin pillarlo. No es como. Bueno. Más actualizado el tema sería, ¿eres de Marvel o de DC? No, soy de las dos, me gustan las dos. Me parece ser de poco inteligente y de tonto elegir una y descartar la otra. Una cosa es que te pueda gustar una más que la otra, pero descartar una porque soy de la otra, ¿estás en nómina acaso? ¿Te pagan? En fin, la imbecilidad humana sigue siendo también desconcertante para mí. Pero bueno. Más que no tiene nada que ver, yo soy muy de Android, a mí los dispositivos Apple no, nunca me han ido demasiado, pero oye, o sea, yo puedo perfectamente ver Apple TV, ostras, es que ya solo teniendo Ted Lasso, teniendo Severance, esta que me menciona de Terapia sin filtro y las que me habéis mencionado vosotros que tienen muy buena pinta, dices, es que a lo mejor me compensa más eso que Netflix, que sí, tendrá mucha cantidad, pero para encontrar algo de calidad. A lo mejor cuesta un poquito más. Y además yo vi una que era Servant, la sirviente esta, que me hizo también bastante gracia, dentro de que también son productos como muy particulares. También os digo una cosa, es verdad que Netflix como tiene mucho, mucho músculo de cara a muchos suscriptores, pues al final los éxitos de Netflix son de los que todo el mundo habla, ¿no? Pero yo creo que lo que habría que hacer es darse de baja de allí y meterse en otros lados. Yo porque me la tengo ya por contra, si no, es que no pagaba un duro por Netflix, así os lo digo. Pero bueno, es a lo que voy. Que al final pues la gente también manda un poco. Las grandes mayorías son las que deciden qué cadenas tienen éxito, aunque haya cadenas que no tengan de nada. Y sobre todo, me toca muchísimo la fibra. O sea, es lo que más me duele de todo. Que no está todo. Que hay películas que deberían estar, no digo en todas las plataformas, pero por lo menos en una, y no las encuentras en ningún lado. Pelis que te apetece ver de vez en cuando. Películas que yo creo que son imprescindibles. Algunas quizá no sean imprescindibles, pero tío, o sea, en serio que, joder, o sea, de verdad, si yo quiero ver, qué sé yo, le llaman Body el otro día, digo, en ningún sitio, no está en ningún lado. y otras muchas pelis, son esto porque me ha pasado hace nada, pero que me pasa con muchas películas que digo, tío, esto debería tenerlo alguno. Y algunas veces han estado y es como que, no, estuvo en no sé dónde, luego pasó a no sé cuál, y como se van dando de baja, tío, tiene que haber muchas películas que deberían estar fijas y no moverse de ahí, copón. Y ya te digo, cosas que nos puedan gustar todavía, pero y además buenas películas, que no estamos hablando de tontas, ni de cosas así muy underground ni demás, sino de pelis vitales. Y te pones a buscarlas y no están en ningún sitio. O está todo de alquiler, que es como, joder, macho. O sea, encima de que ya pago Amazon, que tengo que pagar 3 pavos y pico o 4 para alquilarla. Bueno, pues no está. Coño, pues tenla en catálogo gratis. Bueno, en fin, que son las típicas cosas que nos están mal acostumbrando a muchísima gente. Y como ahora ya el DVD y el Blu-ray pues ya no existe porque ni siquiera las productoras, o sea, la gente que se encargaba de sacar eso pues ya no lo saca porque nadie lo compra, pues es como nos están quitando muchas películas y nos están quitando muchas series. Y cosas como la serie de Aníbal, la de Matt Mikkelsen, que eso era una puta obra maestra, entre que se canceló. Y tampoco creo que se quedara tan colgada, pero bueno, se canceló cuando daba la sensación de que todavía tenía que contar algunas cositas. Y no está ni en Blu-ray, ni, o sea, no, eso no lo puedes encontrar en ningún lado ya. Una cosa es que la canceles, pero la mantengas. No, es como a la mierda, enterrada, imposible de encontrar. Bueno, en internet imposible de encontrar, no. Pero en serio, nos obligan a piratear. Y yo cada día... Fíjate que yo castigaba aquí el tema de la piratería y demás, pero yo creo que no lo voy a incentivar. Pero desde luego hace ya mucho tiempo que no lo castigo, porque es a lo que no nos dejan más remedio algunas veces. Y es las putas plataformas que tienen unas políticas muy nefastas. Y cosas como Filmin, que está ahí nada más que pasar el videoclub, le falta ciento y la madre. Y desaparecen cosas de allí también, que es como, joder, o sea, vosotros también vais con la política de le quedan 30 días. Digo, le quedan 30 días a esta película, pero me estás tomando el pelo. Esto debería estar 30 años más. En fin, yo estoy muy cabreado. Yo las plataformas, en serio, que estoy cabreado que te cagas ya. A tope. Si me permites, y entroncando con lo que dices, a mí este año me ha pasado con las series una cosa, que además es un debate que os propongo, y es que ha habido series que me han gustado y ha habido series que no me han gustado nada. Pero sí que tengo claro, haciendo un revisionado, nunca mejor dicho del año, la serie que más he disfrutado ha sido de un ejercicio que solemos hacer todos, en mayor o menor medida, que es de un revisionado. Yo, la serie que más me ha gustado este año ha sido el revisionado que he hecho de Urgencias, que lo he gozado y me parece de largo la mejor serie que he visto este año, aunque haya sido un revisionado. Y esto entronca porque muchas veces tú te pones a mirar cosas en plataformas y entre que a lo mejor no está lo que buscas, como tú dices, Antonio, y dices, y esto no me interesa, esto tampoco, esto ahora no me apetece, esto no sé qué, y al final terminas tirando de un revisionado. Todos gastamos, yo por lo menos gasto mucho tiempo haciendo revisionados porque prefiero ponerme, un poco por caso, Depredador, antes a lo mejor que la última tontada de Kate Beckinsale, como ha sacado una últimamente que la he visto, que menudo tontería de película, pues a lo mejor prefiero ver otra vez Depredador. Y entramos en eso de que dice, madre mía, es que lo de las plataformas, yo no incentivo la piratería, pero yo tengo mi biblioteca de películas y series, creo que no me importa decirlo. Y muchas veces tiro más de esa biblioteca, porque voy a lo seguro, lo tengo ahí, y no tengo que buscarlo si es que está o si es que no está, o vete a saber en qué calidad, que eso ahí entraríamos en otra historia, a ver qué versión, a ver qué redoblada me han colocado de tal película. Oh, madre mía, es que a veces no merece ni la pena meterse en las plataformas, porque yo soy incapaz, no sé vosotros, yo soy absolutamente incapaz de, me voy a meter en Amazon a ver qué veo, a ver qué encuentro. No, yo voy a tiro hecho, voy a ver esto, voy a ver lo otro. Yo soy incapaz de meterme en el catálogo de Netflix a ver qué encuentro, porque nunca encuentro nada. Es imposible encontrar nada. O voy a ver algo en concreto, o no entro en ninguna plataforma. Pero porque tú tienes criterio, macho, pero la mayoría de la gente dice, a ver qué encuentro, y se acaban viendo mierdas que si no tuvieran Netflix, no si estuvieran en HBO y no tuvieran HBO, no comprarían HBO para verlas, pero ya que están ahí, porque al final es ese conformismo, es que es la vaguería de... sobre lo que acabas de decir del revisionado, la serie que ahora mismo más estoy disfrutando, te lo dije ayer, Paco, no hace 2 semanas ni hace 1 mes, ayer, Paco, te lo dije porque salías tú en la serie, y es la serie que más estoy disfrutando. Paco, ¿cuál era? Perdidos, que ayer tuvimos debate de Perdidos y tenías buen final, mal final, pero estamos como regresando en el tiempo, pero es que al final tienes razón y que muchas veces es necesario volver atrás para ver. Yo este año no, pero recuerdo que hace a lo mejor 2 añitos me vi House completa otra vez. Es una serie que es uno de esos lugares seguros en donde poder estar y cuando no tiene nada que ver, pues empiezas a ver un capítulo y al final acabas viendo pues a lo mejor 6 o 7 temporadas completas. Y es precisamente por eso, porque dices, ¿por qué voy a intentar encontrar algo que a lo mejor esté bien, algo que a lo mejor esté mal? Yo mira, este año, por ejemplo, he visto bastante anime en Crunchyroll y me he encontrado series bastante interesantes, pero claro, el problema del anime es que entre que si es de una producción muy potente, tardan años, literalmente años, en sacarte temporadas, como pasó en su día con Attack on Titan o como está pasando con Jujutsu Kaisen, pues acabas empezando viendo la serie y acabas tirándote por el manga, que es mucho más rápido y que va mucho más avanzado. Y luego otras que empiezan, tienen 2 o 3 capítulos de muy buena calidad, pero de repente se va todo al traste porque parece que subcontratan a los becarios para hacer el resto de capítulos. Dices, ostras, es que tampoco me dejan la opción de seguir trabajando, o sea, seguir buscando cosas interesantes y nuevas. O sea, lo que quieres es pues algo seguro y sobre todo algo que esté acabado. Bueno, más cositas por aquí. ¿Qué habéis estado viendo que ya habíais visto y lo habéis estado disfrutando? Aparte de Perdidos y de House y de otras cosas que no sé qué me has dicho. El ala oeste de la Casa Blanca, por quinta vez. Sí, señor. O sea, ver a gente, digamos, que tiene un poco de discurso, que habla de temas un poco trascendentes, pero que es entretenida, que es una serie de generalistas, es una serie de... Creo que son 45-50 minutos por episodio, que cuando lo ves ahora, ves los fundidos para ir a publicidad y todas estas cosas. Sí, parece antiguo, pero es que está muy bien, está muy bien. Además era como muy autoconsciente. Cada X capítulos había la coña esa de andar y hablar muy rápido, es lo que hacemos aquí en la Casa Blanca, porque era un recurso que tenían para que la serie no fuera tan estática, ¿no? Que es... las charlas en pasillos y cosas así por el estilo. Es un gran producto televisivo. Y he cogido la mala costumbre de cada X tiempo, pues es que caigo a la tentación porque la puedo espiar prácticamente en cualquier episodio y seguir el hilo, que es una cosa maravillosa. Y pero la ves, perdona Albert, por alguien que también la ha visto. ¿La ves en versión original o doblada? No, yo a mí personalmente la voz de Martin Sheen me hace muchísima gracia en inglés, pero no, prefiero que me la doblen tú. Y en el momento que cambian... Es que también... Mi pregunta es, perdona, a ver, cuando cambian el actor de doblaje de Martin Sheen, ¿la serie te sigue pareciendo la misma? Cuesta un poquito, ¿eh? Rasca. Rasca y ya la, como que los temas ya, como pues eso, como que es la segunda legislatura y ya parece que se van hacia otro sitio. Yo es que lo suelo hacer también, de hecho, es admitir que yo este año lo he hecho, reverla, pero hasta ahí. Me la he visto hasta que le cambian de actor de doblaje, porque yo creo que son las mejores temporadas, ¿verdad? Por compararlo con alguien que también la haya visto. No, yo creo que el cambio que hacen, sobre todo en la última temporada, con la carrera presidencial y Jimmy Smith y Alan Alda, yo creo que está hasta bien, es hasta sano. Es hasta sí, sano. Sí, sí. A ver, que es un serión, ¿eh? Es un serión, pero al final el tiempo es el que es y verla por lo que tú dices, la cuarta, quinta vez, pues hoy hay otras cosas también, pero es lo que tú dices, es un lugar seguro y las camionetas de Aaron Sorkin son cremita. Sí, pero es que el concepto de hablar y pasillear se lo llevó hasta la película esta que hizo... con Javier Bardem y Nicole Kidman sobre Lucille Ball y su marido, era muy curioso porque hacían lo mismo, iban por los pasillos de la productora y es aquello que dices, es que una productora de televisión de los años 50 no tenía estos pasillos, Aaron. O escribes sí, menos o coges y me lo sientas ya, ¿no? A él le gusta mucho. Yo intenté ver el primer episodio en versión original con subtítulos y se les acababan los colores. para cada personaje, de tanta gente que hablaba ahí en a la vez. Entonces dije, mira, sí, vamos a ir a la versión doblada mejor. Pero nada, yo también tengo que decir que como Albert he revisionado esa este año. De todas formas, tengo una cosa de decir sobre, si me permitís, Amazon. Si llegas al cajón de mierda de Amazon, porque las plataformas tienen cajones de mierda, tienen cosas que están bastante bien, tienen cosas que están bastante interesantes, entendedme mi concepto, interesante. Tienen un poquito de western clásico, que también de vez en cuando ver al amigo John Wayne cabalgar, pues es fuente de salud. Tienen incluso películas de Jean-Paul Belmondo, que es una debilidad mía. Es que lo tienen, es que es un desorden. Yo estoy muy en contra del sistema de navegación que tiene Amazon. Pero en el fondo, estos al menos tienen un catálogo que te puede llevar a ver películas de Asylum, que no todo el mundo está preparado, pero te puedes encontrar, pues, lo dicho, alguna película clásica, alguna película en blanco y negro, alguna película de buena, buena, que está por ahí perdida y si no la vas a buscar, pues no la vas a encontrar en tu vida. Me gusta lo del cajón de basura. Eso me ha hecho gracia. Sí. Hombre, Yo más que cajón de basura lo llamaría cajón de atrás. mira, Porque el tienes lo cajón que de tú dices, tienes un 2-3, tienes el Robin de los Bosques, que yo esas me las he visto en el último mes, y esas están en Amazon. Si quieres ir a un poco de cine clásico, yo creo que es la plataforma de estas de las generalistas que más tiene. una de las pelis trash de este año mías favoritas está en Amazon, se llama Balas y Katanas Española. Es una película hecha en plano secuencia hasta que deciden que se han cansado y lo dejan. Es una película de acción con comedia, con unos diálogos que están bastante bien. Es una película muy sencilla, muy baratica, ¿eh? Pero tiene una profunda gracia. Esta la tenía que tirar por obligación porque es una de las películas trash que valen la pena ver de este año. Y quien tenga Amazon, que la pruebe. A los 20 minutos, a ver si le mola o no le mola. A mí me moló y llega hasta el final. En fin, yo hay veces, y os lo digo muy en serio, que encuentro cosas más interesantes en la tele. Porque ahora, como la tele, puedes ir atrás y puedes empezar a buscar, dentro de que se repiten mucho todos los canales que echan pelis y demás, pero hay algunos canales de pelis que están mejor que ponerte a buscar en la plataforma a ver qué te puede apetecer. Madre mía, que tengamos que volver a la tele. Convencional, que Sí, bueno. en esa línea estoy yo, que tengo todo el paquete de cine de Movistar. Y me pasa eso, porque a veces estoy más a gusto haciendo un zapping de toda la vida y me paso por no sé, el canal Acción, el canal Comedia, y a lo mejor me encuentro un 2-3 de Billy Wilder y digo, uy, qué bien, y me pongo a verla. El hombre Y a mí me parece. tranquilo, el hombre tranquilo tuvo un pase en la 2, hará un par de años. Que bueno, que hundió Twitter porque mucha gente empezó a hablar y dice, ostras, ponen el nombre tranquilo de John Ford y tal. Y mucha gente, pues, no, es que no ha tenido opción de verla. Y recuerda aquella noche memorable. En Twitter, o en X, llámalo como quieras, hay momentos memorables. Por ejemplo, el Festival de Eurovisión, que es el despoñe. Pues estuvo un poquito en esa escala. La gente viendo la tropa de Innisfree pegándose guantazos y bebiendo mucho, se lo pasó muy bien. Y es una cosa que también es signo de los tiempos. Los mismos programadores de televisión, la misma gente de las plataformas, le ha perdido, ¿cómo te le diría? No quieren o no encuentran rentable pagar los derechos de cine clásico, que en el fondo debe ser muy baratico. Muy baratico. Tener películas de Hitchcock, tener películas de Ford, tener, yo qué sé, el Ben-Hur de toda la vida, tener Cuando ruge la marabunta, que es peliculón y cosas así por el estilo, les debe salir por cuatro chavos, pero no lo ponen porque dicen, no, me ocupa espacio y ese hombre en blanco y negro, anda, vete a hacer puñetas. En fin, signo de los tiempos. Oye, yo quisiera ahora, de verdad, meter carne aquí en el asador. Vamos a meternos con la mayor mierda que vosotros pensáis que nos ha tocado sufrir en este 2024. Yo os lo pregunto porque yo ya he aprendido mucho, mucho, mucho. Y yo ya hay cosas que no es que espere a que me lo pongan en plata, es que yo ya hay cosas que no veo directamente. Y creo que es la lección más guay. Que disfruto habérmela aprendido. En plan, Agatha, no sé qué, si yo, si no soy, soy yo, no sé quién es. No me la he visto. Igual que Hulka, no me la vi, y es como, y no pienso verlas. Y estoy súper bien, a gusto, a tope. La de, pero así todas, o sea, Venom en el último baile, no voy a ir a verla, nunca, jamás la veré, ¿no? Está ahí, la puedes disponible gratis, no la veo. Kraven, pues ni siquiera he oído ni bien ni pa' mal, es que me la suda, o sea, podéis venderme que es la mejor peli de cazadores del mundo, es la mejor, una cosa maravillosa, no, paso, olímpicamente, pero como esas, muchas. Y al final hay cosas que hay que, Madame Web. Fui a ver Madame Web, no, cuando salió a plataformas, la vi tampoco, la pienso ver en algún momento, nunca. Y ¿sabéis qué? Es una idea maravillosa. O sea, es genial, yo lo recomiendo. Si tú sabes que es mierda, probablemente aciertes. No lo veas. No, bueno, al final me espero, sale en no sé dónde y me la acabo viendo en casa gratis. También es un error. No cometáis errores, es que si hay cosas que ya se ven que no. Y ahí estoy yo. Cosas así de estas espantosas, la del Jared Leto, la del vampiro, ya no, es que ni me acuerdo del nombre, macho, Faust, no, la de Marvel, que era un vampiro, este Morbius. Todavía no la he visto, y ¿sabéis qué? No la pienso ver, y creo que es lo mejor, y ser generador de contenido no implica tener grilletes que te aten a la mierda, puedes huir de la mierda si quieres, en fin, y por eso yo lo tengo más complicado, para decidir qué es lo peor del mundo en este 2024. Pero os lo pregunto a vosotros. ¿Qué ha sido lo peor del mundo para vosotros? Bueno, yo no voy a hablar de otras franquicias. Perdonad, yo es que como lo tengo tan fácil, si queréis empiezo yo. Venga. Es que yo lo tengo por aplastamiento absoluto. La última temporada de Cobra Kai, sin duda, es lo más vomitivo y de vergüenza ajena, el mayor excremento cinematográfico que he visto en muchísimo tiempo. O sea, a ver, esa ya está... venía avisando con antelación ya. No, ¿eh? No, de verdad, las cotas que ha alcanzado, yo no las podía imaginar. Yo sabía que ya estaba viendo por ver, pero vamos, es la primera vez que me ha ocurrido en una serie en la última temporada que he dejado de verla. No he sido capaz de seguir viéndola. Dijo, pero tipo más bueno esta mierda, o sea, porque me estaba ofendiendo. O sea, digo, pero esto es tan absolutamente ridículo. O sea, me está faltando tanto al respeto como espectador, porque no es que no me guste, es que me está faltando al respeto. Yo no sigo viendo esto. Y con lo completista que, bueno, yo creo que somos todos súper completistas, para que la haya dejado de ver, tela, porque una cosa es que algo te decepcione, ¿vale? O sea, la temporada 3 de The Bear, la peli Wolves de George Clooney y Brad Pitt, Argyle, varias cosas, ¿no? Por decir alguna así, random, digamos, ¿no? Pero otra cosa ya es que me haya puesto pues, de mala hostia y yo no veo productos cinematográficos para ponerme de mala hostia, para decir me están faltando el respeto. No, hijo, no, esto te lo guardas. O sea, pero de largo, para mí, de lo que yo he visto, es lo peor de larguísimo, tanto en cine como en series. Uf, es que ha sacado dos pelis. Wolves no está mal, pero te quedas así, dices, una película con Clooney, una película con Pitt y con el director de las pelis de Spider-Man, yo le pido un poco más. Claro. Eso es un caso, digamos, de aquello de decir, ha tirado al poste. Argyle también le pasa un poquito que se vino arriba el director. Argyle, en el fondo, es un remake, me parece muy parecida precisamente a una película de Jean-Paul Belmondo, que era mucho más graciosa, que era como destruir al mayor agente secreto del mundo. Pero es que está hecha con tanto color hinchi y es tan exagerada que dices, bueno, al menos es aparatosa. Pero yo es que no sé si habéis pisado el mundo de Yellowstone, la serie de Taylor Sheridan. Cogió y contrató a Kevin Costner, fue un gran éxito de audiencia, era un culebrón de vaqueros gángsters, hasta cierto punto, era muy curiosa. Era la épica de lo americano, la épica del vaquero y todas estas cositas. O sea, bien, bien. Es una serie, digamos, para público en general. No es nada maravilloso, pero bueno, tenía su intriguilla y su puntillo y su ritmo. Y Kevin Costner estaba muy bien. Costner se fue, siendo productor de la serie. Entonces, claro, te has quedado sin prota. Y había que rematar la serie. Los últimos 5 capítulos de Yellowstone... es la cosa más demencial, es psicotronía pura, amigos. O sea, es una cosa que la estaba viendo y no me estaba gustando. Pero digo, es que si lo han escrito y lo han hecho, lo habrán hecho para mí. Entonces me sentí con la obligación moral de rematarlo. es una de las experiencias más demenciales la última temporada de Yellowstone que he tenido yo la oportunidad de tener en televisión. Yo es que soy así. Yo me podría haber ahorrado el viaje, sí, pero es que quería llegar hasta el final para saber cómo narices iban a desfacer el entuerto. Otra cosa es que os diga, las cuatro primeras temporadas de Yellowstone, como entretenimiento, como cosa muy marciana y como cosa de vaqueros y América y los caballos y todas estas cosas, bien. Pero en serio, los últimos cuatro o cinco capítulos son historia de la televisión de la psicotronía. Maravilloso. Pues yo, y ya me despido porque tengo que desaparecer de aquí, creo que lo peor que he visto, porque yo estoy muy en el modo runa, de que si ya veo que algo parece mierda y huele a mierda, posiblemente sea mierda y no lo veo, porque al final tenemos que ser un poquito objetivos y no tengo tanto tiempo como para desperdiciar, pero... creo que vi dos capítulos de The Acolyte, que ya se ha hablado mucho por aquí y sin duda hice bien en no seguir viéndola. Así que eso creo que para mí es lo peor, teniendo en cuenta que a mí me fastidia mucho más las decepciones que he tenido con, por ejemplo, The Boys. Pero no puedo considerarla que sea mala, sino que es una gran, gran decepción. Y con todo esto me despido de vosotros, chicos. Un abrazo, querido. Bueno, abrazote. Pues nada, un abrazote, señor. Cuídate mucho. Adiós. Hasta luego. Bueno, The Acolyte es que yo también abandoné. Sí, sí consideraría que ha sido de lo peor que he visto. Yo, vamos a ver, ha habido... yo, por alguna razón, fíjate, hay cosas que las veo venir y hay cosas que las veo venir y aún así las veo bien. Y es, venga, ven. Si yo te voy a abrazar, si en el fondo no vas a estar tan mal. En el fondo vas a estar bien. En el fondo me vas a gustar. Y luego resulta que no. Como la del cuervo. Porque este remake, que ni siquiera era secuela, es un remake. O sea, Eric Draven otra vez. Es como, joder, ¿se puede hacer peor? Sí. Se podría. A ver, el cuervo me la vendieron tan mal, que dije, vamos allá, a ver qué hay. Y el cuervo es aquello que todo el mundo es profundamente emo. Tiene cosas de anuncio de colonia, de romance así como muy que me lo he inventado, pero es que tiene una segunda parte de la película que es brutísima. O sea, es un cambio de registro, es un guitarrazo tremendo. Es desconcertante. Pero no funciona, no funciona. Yo no lo hubiera hecho. Yo no me hubiera metido en una película que es generacional para mucha gente, a menos que tuviera una idea realmente fantástica y maravillosa. Pero es que el producto en sí es desconcertante. O sea, cuando se pone burra, se pone burrísima. Y yo creo que el target de lo que busca es gente joven que quiera ver una historia romántica, lo que tenía la primera, ¿no? Pero cuando saca la espada y la utiliza como si fuera un martillo, dices, ¿qué locura es esto? Esto es ultra gore para el cine comercial. En fin. Sí, pero es que ni siquiera funciona, porque si le hubiera quedado brutal, pero molona, pero no, las coreografías son muy penosas, tío, dan pena, o sea, es que te genera una sensación de, pobrecicos, y se han gastado dinero y todo en esto, porque aquí hay fotografía, o sea, quiero decir, aquí hay recursos, pero es como, les ha quedado todo mal, es que no funciona nada, una cosa que funcione, no sé qué, una cosa sola, que digas, esto les quedó bien, no, tío, no encuentro nada. A mí me hubiera satisfecho que me hubieran hecho una cosa, ¿cómo te lo diría? Nivel de intensidad Crepúsculo se ajustaba más al target de lo que buscaban. Pero el cambio de ritmo, dices, ¿por qué estás John Wickeando mal? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿a dónde te vas? Déjalo tranquilo. No tenías que haber tocado nada desde un principio. Pero bueno, es que la relación de amor... Yo no creo que sea tan horrible, pero vaya que... Sí, para mí es una mierda grande, ¿eh? Pero gorda, horrible. Yo ya me he quedado a gusto. Así que venga, seguid diciéndome cosas por ahí los demás. A ver si os atreves con Joker. Pues te digo, yo creo que ya lo dije, no sé qué, en una alternativa, en un petit comité o algo de eso. A mí no me ha parecido tan horrible, ¿eh? A mí me ha aburrido. ¿Qué es el peor pecado que puede tener una película? A pero mí una me ha aburrido. Cosa... Antonio, tú has dicho lo peor. Otra cosa son el capítulo de decepciones. Pero estamos en lo peor de lo peor. Lo peor, la mierda. Pues dale, Chris, dale. No, no, yo es que la verdad, lo que ha dicho Paco, yo es que estoy de acuerdo con él. O sea, yo, a diferencia de vosotros, sí que me he terminado de Acolyte y es peor. O sea, cada vez es, o sea, es como un pozo sin fondo donde hay muy poquito que salvar. Hay cosas que salvar, ¿vale? Pero lo hablamos, no, creo que está así, el otro día en el grupo de WhatsApp, ¿no? De Skeleton Crew. En el acólito, pues los combates están bien. Coño, es que es Star Wars. Es que si las espadas láser, las naves y los bichos no están bien en Star Wars, apague, vámonos. Pero lo que es el tema de trama, y es que no mejoras, es un pozo y cada vez que crees que va a haber alguna cosa que dices, bueno, esto tiene una cosa buena, no, es peor. Yo creo que hay que salvar del acólito el mono borracho con anfetaminas que escribió la resolución de la trama del gran secreto de qué ocurrió aquella noche, porque es un auténtico, es que es una gilipollez. El último capítulo es una gilipollez entera. Pero que es una gilipollez que lo sabes desde el primer capítulo. Es que, digo, aquí hay algo que no me han explicado, habrá una elipsis o no, dice, no, es que pasó esto, dice, pues ya sé que pasó esto, yo veo la sed, ya lo sé. Sí, sí. Oh, qué sorpresa, dice, ¿qué me estás contando? ¿Qué tema es eso? Yo, por desgracia, me he visto la serie y he ido cogiendo toda la información que me has ido contando. Si es esto lo que pasó, no tiene nada de sentido lo que me has ido contando desde el principio de esta chica, por qué está tan de mala hostia, por qué la otra. Es que no tiene nada sentido. Y eso, que tiene cosas buenas, pero lo que es la historia, que es lo que debería ser, es un pozo sin fondo. Es que ya no es una decepción, es que es para mí es lo peor con mucho. Y le tengo que poner el plus de que, coño, que es Star Wars. Claro, pero es que de nuevo, te has ventilado. Presentan al actor coreano este, el del Juego de Calamar, el ninja el Jedi Sol. Me gusta ese personaje. Tiene un algo. Transmite o lo que sería un Jedi guay, ¿no? Luego están diversos personajes, el de Daphne Quinn y los Jedis jóvenes y todo esto. Que dices, mira, los trabajas un poquito y podrían molar. Pero claro, es que te los has ventilado en el capítulo 4, en el capítulo 5 te has ventilado a todo el mundo. ¿A dónde vas? Es que no, son errores continuos en el momento, que es una cosa muy, muy de Star Trek, en el momento en que ya no Daphne Quinn, que lo hace muy bien, o el otro chico guaperas que está todo el día sin la camiseta, es que vamos a coger unos Jedi para llevárnoslos y ni siquiera les pone nombre, porque saben que van a morir. Es que les llevamos para pues eso, lo que hacían en Star Trek. Ponemos al señor a los camisas rojas para ver que la amenaza es muy grande para Kirk, Spock y McCoy. Y aquí se mentían a 6 tíos que no les has puesto nombre, que te dan igual. Y dices, coño, es que no estamos en los años 60. ¿Cómo haces esto? Y aparte que te has pasado un capítulo paseando, que ahí también cogieron de Señor de los Anillos mal. Porque sí, el sitio es precioso, pero ver a Jedi paseando no es para lo que estoy viendo yo una serie. Pero eso, que eso no es una decepción. Decepción es, igual que coincido con Paco, con The Voice, que es un poco como, es que acábalo. Si no vas a tener una idea buena, que habláis vosotros del tema de si no vas a aportar nada nuevo o nada original, acábalo en 3 temporadas o en 2 o en 1. Pero sí, no lo estires porque es que te estás cargando a unos personajes súper atractivos, que ahí sí que los tenemos en The Voice. Y es que seguir dando vueltas sobre lo mismo, esa ahí es la parte de decepción. Y como yo soy como Antonio y yo tomé esa decisión el día que estrenaron Venom, yo quedé con la Friki Pandy, fueron al cine y yo no entré. Yo me quedé en la cena. Yo tomé esa decisión de que las cosas que parecen mierda y tal, no perdamos el tiempo en eso. Y este año pues lo he hecho mal y me fui a brazos del presidente Bartlett. A ver, yo tengo que confesar que yo sí que he visto Venom. Oye, qué risa todo. No, yo digo la primera, la primera de Venom. Ah, no, la de este año. Yo todas. Okay, hay como un Pepe, como un señor con el pecho fuera. Pero la última es profundamente divertida porque estás viendo a Tom Hardy. Tom Hardy... En las películas de Venom tiene mucho mando como productor y yo creo que entendió que en el Sonyverso este de villanos de Spider-Man era una chufla desde el principio. Entonces yo creo que lícitamente se lo pasa bien y gana un pastón. Las películas de Venom han dado bastante dinero, incluso la tercera. Son baraticas, van a hacer el indio, quedan con los colegas, sujétame cubata y tira para adelante. Al menos tienen no siendo grandes películas, al menos tienen una cierta personalidad de la que carece el resto. O sea, Madame Web es anodina a morir. Morbius es tremendo, es un desastre de la leche. Y Kraven, que yo esperaba que fuera loca y fuera un disparate y que fuera un poco más Venom, resulta que se lo han tomado en serio. Y creo que ha llegado un momento, alguna cosa he leído al respecto, algún rumor, yo no le daría mucha credibilidad, de que Sony ha llegado a la conclusión de que no sabe hacer ni una buena, ni una medio buena, ni nada que sea atractivo, y que igual le vende los derechos de Spider-Man otra vez a Marvel y dicen, aquí ya lo hemos dejado. No estaría mal. Pero es que, vamos a ver, lo que no puedes es explotar a Spider-Man sin Spider-Man. Coño, haz pelis de Spider-Man. ¿Tienen los derechos? Haz películas de Spider-Man. Es que claro, a nadie le interesan los villanos de Spider-Man sin Spider-Man. Vamos a dejarnos de paridas y de mierdas y demás. O sea, que no va, que no. Bueno, te puede funcionar es muy bien. Es una película del Joker sin Batman. Es que no tiene pero escucha, la del Joker, todavía la primera funcionó muy bien. Que a mí me gusta la primera, pero es verdad que este tío le funcionó el experimento y se ha querido sacar la chorra. Y se ha querido sacar sí. la chorra, en plan, ¡buah! Pues si eso me funcionó y no he hecho ninguna, y no era una peli de, ni de superhéroes ni de villano, ni nada. Era una peli de Scorsese de los años 70. Y le funcionó. Y ahora dice, ¡buah! Pues ahora voy a hacer un musical. Si esta le hubiera funcionado, creo que esto ya lo he comentado en algún programa. Si esta le hubiera funcionado, lo próximo, pues qué sé yo, lo mismo es hacer una comedia con risas enlatadas o el siguiente triple salto mortal que se le ocurriera a este tío. Joker 2, dentro de que a mí tampoco me ha parecido tan horrible, pero no me parece buena tampoco, creo que merecía la peor hostia posible para que este tío, en lugar de sacarse tanto la polla, porque ha demostrado que la tenía pequeñaja, pues se la guarde otra vez y se deje de desafíos. Y de ir por ahí haciendo gracias. Porque esto era una gracia suya. Pues no, esta vez no te han reído el chiste. Pues que te den por culo. Me parece muy bien. Creo que Joker 2 merece este ostión que se ha metido. Muy bien. Completamente bien. Así que me parece muy bien. Ya no le van a dar Joker 3 para que haga otra gracia de las suyas y demás. Ya está. Dejar ya. Quiero decir, además que me parece que lo hace hasta con falta de respeto. Que quiero decir, que se ve que ni Batman ni el Joker le importan tres cojones. Pues vete a tomar por culo. Haz otra de tus super películas maravillosas de estas guays que sabes hacer tú. Y ya está. No, y no te metas donde no te llaman, payaso. Bueno, ya está. Es que se ha gastado 200 millones de dólares en una película que está rodada básicamente en escenarios. Que yo estaba pensando. A ver, ¿cuánto puede haber pedido Joaquín Phoenix por una secuela de Joker? ¿20, 30? ¿Cuánto puede haber pedido el director, que es guionista? ¿20, 30? Pues ponle que son 60. Te quedan 140 para gastar. ¿Qué te cobra Lady Gaga? Aunque te cobre una barbaridad. Te queda un montón de dinero para una película que has rodado en interiores. O sea, vamos a ver qué ha pasado ahí, porque el desastre es máximo. Lo decía Tarantino. Dice, lo mejor de Joker 2 es que parece una película dirigida por el Joker. Se ha fiscado en el estudio, en las expectativas del público. No se ha fiscado en su propia continuidad, porque Dios no ha querido. Pero, dentro de la película hay ideas que podría desarrollar, que es el hecho de que Arthur Fleck es el líder sobrevenido de una especie de movimiento social antisistema. Y parece que durante 5 minutos que va a desarrollar la idea y literalmente es que se escapa de eso. Literalmente se escapa de eso. Dices, no hombre, no, que llevo 1 hora y media, ahora que estás pisando un terreno que me puede interesar, no te vayas. No, es que se va corriendo literalmente del asunto. O sea, es una película como para pensárselo un poquito. Y aparte que este tío se tira a triples. Por ejemplo, la escena de los paraguas bajo la lluvia y tal, el concepto este musical, dice, esto es un homenaje a los paraguas de Cherburgo. Y yo me quedo así, digo, los paraguas de Cherburgo, yo la vi de chiquitín, ya lo sé. No me tarantines, Tarantino coge referencias de cosas que son muy particulares y que le llegan a él. Y que, como tú normalmente no tienes la referencia directa, te parece muy original. Pero aquello de, no, voy a coger los paraguas de Cherburgo y los voy a poner aquí. No me cuela. Yo espero que este tío vuelva a hacer comedias que no se le daban tan mal. Eso sí, que se tire también una temporadita en la playa, que se piensen las cosas. y lo que le ha pasado. Oye, Albert, es que no lo he hablado contigo, pero después de echarle un ojo, ha sido como, tío, esta peli le tiene que gustar a Albert. Yo me lo he pasado bien, dentro de que esperaba la mayor basura del mundo. Y, ¿pero a ti te ha gustado Gladiator 2? No, no he llegado a verla todavía. Estoy de vacaciones, me voy a ir a... vamos a hacer una escapadita y vamos a ir al cine a verla. Yo me tanto como ir al cine... Me han hablado de una serie de barbaridades que hace Ridley Scott en la película que a mí me ultramotivan. Y sobre todo, yo es que soy muy de Denzel. Y aquello de que Denzel haga el inspector de Training Day en Roma, me parece fantástico. Que diga, hombre. ¡Hey, Joe! ¡Hey, Joe! ¡I want to destroy Rome! No creo que sea para tanto, pero a lo mejor un ramalazo sí que puede tener. Sí, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que Denzel sabía en la movida en la que se estaba metiendo y ha dicho, bueno, pues yo por lo menos me lo voy a pasar bien. Y me pagan, así que... Y se le ve a él disfrutando bastante, desatado. Pero la peli es lo que es. O sea, pero es que quiero decir... intencionadamente, que yo creo que la idea era alejarse tantísimo de Gladiator como fuera posible y hacer una macarrada muy grande, muy grande. O sea, a su manera, yo no creo que haya sido deshonesta la película, ni muchísimo menos. O sea, creo que ya el concepto de Gladiator 2 ya era para mearse de la risa. Con lo cual, me ha faltado un viaje en el tiempo, algo por el estilo, o una nave espacial, pero quitando eso, todo lo demás lo he encontrado muy bien en contexto. Ridley Scott, este año, entre lo peor o la decepción del año, está su Napoleón. Pero esa es el año pasado, ¿no? Bueno, es que este año ha sacado la versión extendida y para mí, a mi gusto, está bastante bien. Yo la puntúo muy bien, no diría que sea de lo mejor del año. Ridley Scott está tan a su rollo, está tan ido, que te saca en cines una película de 2 horas y pico, que se hace lenta, se hace repetitiva, te explica muy bien una sola situación, y él descarta la versión larga, que es una película que dura una horita más y que es mucho más rápida, mucho más rítmica, mucho mejor explicada, mucho mejor actuada, mucho mejor en todo, tiene unas batallas como Dios manda, tiene planos espectaculares, tiene escenas interesantes, tiene un montón de cosas. O sea, Ridley Scott, yo ya he llegado a la conclusión de que se la sopla todo. Fuerte, muy fuerte. Yo como me han proporcionado muchas horas de entretenimiento, yo estaré con él. Que le den 150 millones o 200 y que siga haciendo sus cosas, tú. Pero eso sí, que no haga versiones reducidas, que saque las películas todas enteras, que le queda mucho mejor. Lo que pasa es que Napoleón sí parecía que iba a ser un ejercicio más serio. Pero esto, yo creo que iba ya con ganas de irse de fin de semana de copas. Es que me parece una peli como para tomarse como para lo que es. Pero casi una comedia involuntaria prácticamente. Es que este tío tiene 85, 86 años. O sea... ¿Qué pasa? ¿No se puede ir por el cachondeo? No, sí, seguramente lo hace. O sea, si veis a Ridley Scott fijamente, parece un cesto de ropa sucia, de normal. O sea, es un señor que lo debe haber pasado bastante bien. Pero es aquello que, con cierta edad, hasta Spielberg ya ha hecho su película Testamento por Siaka, que era de Fibermans, que al fin y al cabo es su reflexión sobre su experiencia del mundo del cine. Es una película que también es muy particular, no es para todo el mundo, pero es una película hermosa, es una película que sale de él, ¿no? Es aquello que Spielberg dice, por si acá yo ya he hecho mi reflexión sobre lo que es el cine. Tienes a Martin Scorsese haciendo películas profundas y ¿cómo te lo diría yo? Y preciosistas y tal. Y tienes a Ridley Scott diciendo, hacedme un rinoceronte digital con un tío montado encima. Esa es la auténtica salvo. Muchachos, Ridley Scott es incomparable. Tiene una carrera que no hay Dios que la entienda. Tiene un montón de talento, pero también tiene una... Siendo un gran narrador, tiene un... O sea, las historias... A veces te ha explicado unas historias que son para flipar. Entonces yo espero que Gladiator 2, cuando la vea, me mate bien el rato y me lo flipe como espectáculo visual, y con eso yo ya estaré muy agradecido. Pues... Olé, Morena. Bueno, niño, yo francamente, no sé, Abel, tú has dicho la mayor caca de la vaca que tal. Es que no sé si te queda, si quedas tú. Sí, Cobra Kai. Ah, Cobra Kai, vale. Entonces ya más no o menos. No me queda muy claro, ¿eh? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco tamaña mierda? Yo es que no, ni la he visto ni. Bueno, ya, yo ya me caí hace ya tiempo, ¿eh? Yo la penúltima tampoco la había visto ya, ¿eh? O sea que. Y eso, pues y eso la que penúltima, se, la se... penúltima es John Ford comparado con la última. Pues macho, era un producto que empezó siendo muy honesto y tenía su aquel sí. Y tenía su gracia, pero a base de explotarlo y de. Es que esto es como decir, vamos a ver. Esto es como decir, yo voy a seguir echando gasolina al coche en marcha y hasta que se me rompa la correa de la distribución y se reviente, sin hacer revisiones ni nada. Pues el coche revienta. O sea, cualquier coche revienta. No, es que el mío es un Mercedes. Revienta también. No puede soportar ese trote un coche. A base de echarle gasolina, no te vale. Tienes que tener un poco más de cuidado y esmero. Y Cobra Kai ha sido... Que Cobra Kai, tío, eso eran 3 temporadas y vete a tu puta casa y ya has hecho bastante. Pero esto... Bueno, ¿y qué me decís ahora? Bueno, que han gripado el motor. Pero ¿qué me decís de la peli ahora que quieren hacer con Jackie Chan? Con Jackie Chan, sí. Tío. Pero con Ralph Macchio también, que es como que se van a juntar sí. Los dos maestros. ¿Qué es eso, tío? Con un chavalico asiático que le hacen bullying en el cole también y que reparte unas joyas tremendas. Y sobre todo que no nos importa. Un chavalín que no conozco y que no me importa. No sé qué pueda aportar. Sí, pero hay que decir una cosa, mérito del chaval tiene, porque yo he visto el tráiler, el chaval se mueve muy bien. O sea, el chaval... Yo creo que le van a dejar al menos hacer unos combates apañaicos, hay que decirlo. Sí, ¿cómo funcionará eso en el cine? Yo qué sé, digo. ¿Pero es el mismo universo que Cobra Kai? ¿O no, es el multiverso de Karate Kid esto? Bueno, es el multiverso de Karate Kid. Es que vale. Todo está en el mismo universo. Pero tiene no, yo que cambiar. Cuando vi sí, el tráiler me quedé tan fuera de juego que... Pues a ver. Es que se supone que todo es canon. O sea, Karate Kid no tiene un universo expandido, sí. Ni Legends, ni hostias. Es todo estaba dentro. No, de hecho se llama Karate Kid Legends, ¿no? ¿Qué me dices? Sí. Me habéis matado. Yo no, sí, Karate Kid Legends. Pero bueno, pero será Legends, pero no serán las Legends de Star Wars, que estará será el mismo cosmos, no, joder. Me estáis troleando. Muy bien. Bueno, pues vamos a meternos con lo mejor. Vamos a ponernos una tirita en lo malo y ahora cositas que nos han parecido lo mejor de lo mejor en este año 2024. Porque yo, hombre, en materia de pelis, bueno... Sinceramente, yo me lo he pasado bien con muchas películas y me han molado muchas películas. Y con Deadpool y Lobezno, no paré de reír, todo estado bien. Furiosa no me pareció tan mala, como algunos dicen por ahí. Con Godzilla y con El Nuevo Imperio me reí mogollón y me gustó, pero yo, hombre, vamos, en serio, creo que la peli que merece que la encumbremos, no como la mejor, pero sí, para mí sí ha sido de lo mejor. Dune parte 2, que quiero decir, quizá lo que más me jodió de esa peli fue ese final con, y no es el final, con la Zendaya cabreada yéndose por ahí, pues no, me salgo del libro y ya lo rompo todo justo en los últimos segundos de película. Quitando eso, para mí sublime, o sea, he hecho este cabrón 2 pelis que esto ya no se puede superar. De hecho, debería haber parado y dejar ya de meterse con lo siguiente, porque ahí va a ser donde va. Pues si le pasó al autor, imagínate a él como director. Pero bueno, que ha conformado 2 partes que se ven ahora como una y que creo que está muy requete bien. Eso en materia de pelis. Ahora hablamos de series. Pero de pelis, bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Y segundo, si queréis comentarme... Yo de hecho venía al programa a defender Dune 2 porque estoy viendo lo mejor de 2024 y como fue hace mucho tiempo la gente ya no se acuerda y yo venía a decirlo porque yo creo que es que aunque ha habido cosas después y muy buenas y todo lo que tú quieras, yo creo que la película de 2024 es Dune 2, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, pues sí, yo voy a discrepar, fíjate. ¿Pero porque no te gusta? No. La película me gustó mucho. Yo no soy un gran aficionado a Dune, tengo que decirlo. A mí la película me gustó mucho. Me parece impecable en muchas cosas. O sea, eso es impepinable. pero personalmente no es la película que más me ha gustado de 2024. La mejor o la peor, no, o sea, no la peor, no, evidente. La mejor no lo sé, esto es personal de cada uno. Pero si hablo de algo que a mí me ha gustado más y que me ha emocionado más, para mí lo que más he disfrutado es Del Revés 2. Yo. Ahora, ¿me gusta Dune? Me encanta. Me ha gustado muchísimo y sin ser fan de Dune. Pero yo me sentí pelín engañado con Dune 2. Lo voy a explicar. Al no ser gran aficionado, yo pensé que esto eran dos películas y punto. Entonces ya cuando veo que termina y que no, o sea, que no termina, cuando veo que no termina y que va a haber más, dije, esto no es lo que me habían contado. Y le ha pasado a muchísima más gente que me rodea que la ha visto. A mí me pasó con la primera. Es que los libros que siguen al primer libro de Dune, son muy complicados. Entonces a mí me sorprendió de aquella manera. Es que el final de Dune 2, si Zendaya no coge y se va, si se queda aunque sea disgusto, lo podría cerrar. Es la historia de Paul, que tú puedes entrever que se va a convertir en un dictador galáctico y que va a la guerra mundial y la guerra está santa y vas a tener al Bardem gritando listen algo ahí por los rincones y todo, y ya te podría cerrar. Entonces, no sé hasta qué punto Villeneuve va a seguir. Él querría, es lo que dice, por en medio hay el producto este de HBO, que uy, qué ritmazo, el de las Bene Gesserit, uy, no me lo quiero perder cada semana. Yo estoy al corriente de la serie, madre mía, amor hermoso. Yo y, no lo pienso, sea, ver sí, hasta que no, no esté... No sé. Oye, pero no sé, lo estás diciendo cínicamente, o sea, no te gusta. No es que no me guste, es que llevo 4 capítulos y me lo podrían haber explicado en 2. Y es un problema grave. También es verdad que esto sigue los libros del hijo del autor de Dune, que son unos libros como muy marcianos, están escritos un poquito de aquella manera, son un poco dispersos, son un poco más de aventurillas y todo lo que quieras, pero a mí me sorprende el producto formalmente, o sea, en lo visual está muy bien, pero es aquello que dices, ostras, en 2024 y teniendo dos películas, que no son unas películas, como te lo diría yo, trepidantes, un de ritmo tranquilo, pero que te tomes semejante pachorra y que des vueltas a lo mismo durante un capítulo, me sorprende bastante. Igual mejora en lo que queda. Yo lo voy viendo para matar el rato. Es aquello de que tengo una segunda pantalla mientras lo veo. Yo no lo he visto. Es cierto que estoy esperando a que estén todos para dármelo del tirón. Están, se supone, que temporalmente después de los libros del hijo y Kevin J. Anderson. Y que es cierto que son más accesibles esos libros. Más dispersos, más de aventurillas, como tú bien dices. Así que, pero bueno, el tono ahora mismo que sigue la serie es el de la película. O sea, tiene que ser, pues eso, lento y tal. Pero no me gusta eso que dices, que en 4 episodios te podrían haber contado en 2. No es buena señal, la verdad. Pero bueno, a ver cómo sigue. Bueno, sobre Del Revés 2, ¿sabéis qué pasa? No sé, tío, es que la gente habla también de esta saga. Es que a mí la primera no me hizo mucha gracia. Entonces, no me he aventurado a ver la segunda. No sé si es infinitamente mejor o sigue la misma línea. Si sigue la misma línea, es que a mí la primera me dio igual. Entonces, seré mala persona o lo que queráis, pero no sé si estáis de acuerdo con Abel sobre Inside Out 2. Yo soy peor persona que tú porque la primera no la he visto. Es que siempre otro vendrá que bueno me hará. Claro. A ver, yo la he visto por como padre de hijos pequeños que soy, todo esto lo veo, no solamente lo veo, sino que lo veo en cine y luego llega a Disney y lo veo varias veces. Entonces, puedo decir que la peli está bien, pero a mí lo que no me gusta es que sigue la misma estructura que la primera. Y entonces es como, hombre, para todo lo que la gente le ha gustado y tal, me estás contando otra cosa, pero la estructura es pues como peli 80 en la segunda parte. Pues mientras unos se quedaban en un sitio, ahora se quedan otros. Esos otros son los que ahora van a tener la aventura, bla, bla, bla. Pero la peli está bien, cuidado, y ha gustado mucho y seguramente tendremos la vida de Riley hasta los, bueno, pues como lo vendo, ¿no? Hasta los 90. Pero vamos, que la peli está bien, pero no para, yo creo, para lo que ha petado. Pero oye, Que hay gustos y hay gustos, no pasa nada. Bueno, es que está claro que si no entras, no hace falta, Antonio, que veas la segunda, obviamente. A mí me parece deliciosa. Yo es que en la primera entré, pero vamos, a tope. Y además yo llevaba ya un tiempo, digamos, peleadillo con Pixar y del revés fue la que me devolvió al redil, ¿no? Y esta segunda parte creo que es redonda en muchas cosas porque evidentemente que continúa de la primera, pues claro, lógico, pero amplía, cosa que es muy difícil porque es una película conceptual, es muy conceptual y es difícil dar en la diana ampliando hacia donde tienes que ampliar. Y lo hacen muy bien. O sea, es muy complicado lo que hacen y lo hace muy bien. Emociona los personajes, que parece mentira, que son unos personajes, como digo, incluso para los niños probablemente excesivamente abstractos, pero sin embargo los hacen muy digeribles, los hacen muy entendibles. Es muy difícil lo que hace Pixar con estas dos películas. Evidentemente que va a haber una tercera, porque desde las 10 películas más taquilleras de la historia se ha colado esta, pues está claro que va a haber tercera, ¿no? Pero es que además pueden seguir jugando, evidentemente, con el mismo concepto, en el mismo campo de juego, pero con otros jugadores. A mí me parece muy interesante, emociona, los diálogos son brillantísimos, las ideas que te lanza, los conceptos que te lanza son brillantísimos, pero claro, tienes que entrar. Es que es un poco, a vosotros veo que os pasa con Inside Out, vamos a decir, con el universo Inside Out, por poner una comparación, lo mismo que me pasa a mí con el universo Dune, que es que yo no he entrado nunca, no he entrado desde el principio. Entonces, a mí me puede gustar, me puede entretener, pero yo no estoy emocionado con Dune. Pero claro, pues, cada uno tiene su punto de vista, obviamente, ¿no? Pero a mí sí me parece... A mí es lo que más me gustó el año en películas. Ahora me imagino que entraremos en series, ¿no? Pero es lo que más me ha gustado de largo. Y además, hay una regla mnemotécnica que tengo para estos casos desde hace muchísimos años, que es la primera película que te venga a la cabeza de cuando revisiones mentalmente el año, esa es la que más te ha gustado. Y a mí la primera que me viene muy rápido es Inside Out, que me imagino que es lo que a vosotros os ha pasado con Dune 2. Bueno, estamos hablando de lo mejor y de lo peor, pero también quería hablar, antes de pasar a las series, que seguiremos la misma dinámica, querría hablar ahora de sorpresas, cosas que no esperabas y que a lo mejor quizá no sea lo mejor, pero os ha sorprendido, y luego alguna decepción que tú esperabas que fuera a ser muy molonérrima y oye, pues no ha sido así. Yo, sorprenderme para bien la trampa, la de Shyamalan, que tiene más trampas la película que la casa de Fu Manchu. ¡Qué mentirosa es la película! Pero te ha gustado. Qué poca vergüenza. Pero me ha gustado muchísimo. O sea, hace cosas... A ver cómo te lo diría. Hay un montón de casualidades. Hay un montón de situaciones de tener una idea genial el protagonista durante el momento, ¿no? De lo que quieras, lo ha hecho un mago o computer magic, que le llama uno, lo que tú me digas, pero la película es muy entretenida. Y en un momento determinado Shyamalan se pone como muy meta, porque te está manipulando. O sea, te dicen al principio de la película que el protagonista es el malo, pero claro, Josh Hartnett, que está muy bien, estás con él, no quieres que lo atrapen, te parece muy divertido lo que hace, te parece muy ingenioso, te parece inteligente, va con la hija al concierto, te parece un buen padre, y en un momento determinado te hurta el protagonismo, tú has salido de Hartnett y le pasa el protagonismo a otro personaje durante un tramo de la película. Y la convierte en una película de terror, porque dices, ostras, es que esta es una chica, esta chica es un pedazo de cielo y este tío es un psicópata. Entonces llega al tercer acto y lo cambia todo, te cambia de situación, te mete en otro entorno, lo convierte en una película de terror, Hartnett es el malo, pero es que te lleva cayendo bien toda la peli. O sea, hay muchas cosas ahí dentro. Hay, siendo una película que es un entretenimiento, hay alguna cosa que Shyamalan la tira bien. No sé si es intencionado o es mi visión. Pero a mí La trampa me parece una película muy, muy bien ejecutada, muy sencillita, muy bien rodada, con alguna imagen impactante y muy bien interpretada. Entonces me mató el rato estupendamente y yo pensaba que esta no le iba a salir. Y le ha salido, yo creo que bastante bien. Jodío. Bueno, no estoy nada de acuerdo contigo, o sea, así te lo digo, ¿eh? Y mira que yo fui a verla muy contento, porque quiero decir, yo confío en Shyamalan. Está claro que no está en su mejor momento, y la de Llaman a la puerta, me ha pasado un poco con este igual. Me entretiene hasta cierto punto, pero luego me va poco a poco disgustando hasta que llega un punto que ya me he salido de la peli. Y con esta, yo creo que estoy media hora dentro de la peli y luego ya me da todo igual. Y el final, es que no quiero hacer spoilers, tampoco es cuestión de hacer spoilers, pero el momento de potismo total de ahora le voy a dar la peli a mi hija y bueno, y la convierto en Jack Bauer y mezclada con Sherlock Holmes y no sé qué, y me va a resolver la película. Tío, eso es pa salir del cine cabreado y ir a casa de Shyamalan y que te pague las palomitas y el refresco por lo menos. Que le ha dado la película a la niña, eso es indudable. Eso es indudable. Hubiera quedado un poquito como más digno que se hubiera buscado una actriz joven, yo qué sé, Joely King o hay actrices jóvenes que sacarían un registro muy bien, ¿no? Y es que no actúa una mierda. Es que no actúa una mierda. No es que le haya dado la película para ella, para que se luzca. Es que encima ella no está a la altura. Es que nada más que sabe poner morritos. Es que es muy penosa. Es una actriz de Instagram o algo de eso, ¿no? No es como esto. Yo soy modelo de Instagram y yo soy. Sí. No sé. Mocatriz. Mocatriz, modelo horrible, cantante y actriz. Horrible, tronco. Fatal. La odio. No me llegó a sacar, no me llegó a sacar. Yo me quedé con el espíritu, por decirlo de una forma. Aquel día estaba, o yo estaba juguetón o me conecto. Pero ahí va. Creo que es un buen entretenimiento. No una gran película, pero es un buen entretenimiento. Bueno, Abel, cuéntame tú. Ahora, luego Cristian. Pues, hombre, yo en las sorpresas, es que no puedo meter a Deadpool y lo ven en la sorpresa, pero sí que es cierto que me lo pasé mucho mejor de lo que me esperaba. Pero claro, sorpresa, no puedo decir que sea. Mira, yo en las sorpresas voy a meter un sleeper de principios de año, que de hecho fue la película más taquillera a nivel mundial durante 3 meses, que es Beekeeper. De Jason Statham, y tú dirás, Jason Statham. Me lo pasé. O sea, me lo pasé espectacularmente bien en una película que dices, ¿es original? No. ¿Es lo mismo de siempre? Más o menos. Pero es que cuando lo mismo de siempre está bien hecho, yo me lo paso muy bien, porque me pareció incluso la nueva venganza, o sea, la de la de Liam Neeson, evidentemente, ¿no? De la primera, obviamente. Pues esta me pareció algo parecido, o sea, un concepto de justiciero que está más visto que el TVO, pero yo es que cuando está bien hecho lo compro. Y con esta me lo pasé genial, pero muy bien, y además dura sus 94 minutos, o sea, perfecto. Yo digo, lo compro todo, maravilloso. A mí, de esta droga, dame más, maravilloso. Pero estoy contigo, Antonio, es que con la de Godzilla y Kong es que también me lo pasé genial. Pero claro, aquí yo ya iba abierto de piernas, soy muy fan del Monsterverso. Pues entonces no ha sido sorpresa tuya, ibas ahí. No, por eso. No la puedo meter la sorpresa. Quizá podría meter, digamos, así con destornillador a martillazo, Deadpool y Gobierno, porque no esperaba pasármelo tan bien. No lo esperaba. Bueno, Cristian, cuéntame. A ver, yo vengo a hablar de tres películas, ¿vale? La sorpresa es Wild Robot. Es de dibujos, es para niños. Yo eso, voy con la muchachada, nos metemos y esa sí que no sabemos ni qué íbamos a ver. Simplemente estábamos centro comercial, nos vamos para casa, nos vamos a ver una película. Está hecha de flipar. O sea, de estas películas que están hechas con un amor y con un detalle increíble. La trama, pues como siempre digo yo, si estos ojos pudieran llorar, pero yo no puedo hacerlo porque soy un Terminator. Había momentos que, joder, esto es para llorar, o sea, es una película que está muy bien, no sé si la conocéis, es de ciencia ficción, de robots ahí del futuro, bla, bla, bla, pero también ayuda mucho el no saber qué vas a ir, que a veces con los niños pasa eso, vamos a ver qué vas a ver, pero os la recomiendo, la verdad, porque no es muy larga, está muy bien hecha, es para niños, eso también os lo tengo que decir, pero la verdad que esa fue la gran sorpresa del año. Luego, por Esperanza, que no es el peliculón tremendo, pero yo creo que con lo poco que iba yo predispuesto, pues salí en Romulus. No es un peliculón, como digo, pero yo es que iba con muy malas vibraciones y la verdad que dentro de lo que es está bien y nos abre una puerta hacia el futuro. Y la que ha sido una decepción es la del Planeta de los Simios. Yo ahí a lo mejor iba con... Yo creo que es que ese mundo puede ofrecer mucho más de lo que nos han dado, ¿no? No, porque las anteriores estaban bien. Pero la peli no está mal, la peli es bastante digna, pero yo creo que es un mundo que puede darnos mucho más. Y esto, pues, casi me gusta más el final con los humanos que están por ahí que lo que nos dio, lo que nos daba la película. Entonces, este ha sido así muy, muy abuela pluma mi año. O sea, Dune 2 por encima de todo. Y yo, además, comentándote, Abel, yo soy un converso. Yo de la primera salí enfadadísimo, pero una vez entro ya en el mundo de Villeneuve, pues ahora mismo para mí Dune 2 es la película del año. Y la sorpresa, pues eso, Well Robot, Alien, Romulus, tengo esperanzas de que nos abra un buen capítulo nuevo de la saga de Alien. Y El planeta de los simios, pues a ver por dónde continúan, porque digo yo que es de esas películas que les da algo de dinero para seguir haciendo. Pero la verdad que creo que se puede hacer más. Alien Romulus es un poco fanpic, ¿eh? Por eso. O sea, yo la vi, me entretuvo. Creo que es una película que está bastante bien. Pero es aquí lo que dices. Es que es lo que tú querrías ver de una película de Alien. Quiero una estación espacial, quiero gore, quiero a Bishop y quiero todas estas cosas, que todo el lore. Y lo juntan en el escenario y más o menos le funciona bien. Pero es aquello que dices. Es que han tirado a asegurar se en pasado, todo. Se ha pasado con los homenajes, se ha pasado. Se ha pasado de frenada, pero mucho, ¿eh? Mucho. Y el personaje que mete que es pero no es, que quiere ser pero no es, hecho por CGI, es espantoso. Se carga la película, tío, de verdad. Hacía tiempo que no veía un efecto especial que me sacara de la peli, pero lo de ese personaje es horripilantísimo, ¿eh? O sea, horrible. Pero es como, vuelvo a decirlo, es como lo de, bueno, no sé si lo he dicho, pero bueno, lo de Skeleton Crew. Vemos de Acolyte y de Obi-Wan, y la serie hasta ahora, hasta el capítulo 4 donde estamos hablando, no está mal. Pues Romulus es lo mismo, veníamos de donde veníamos, sí que es un, pues eso, volver a las vías, pero no la misma vía, no, o sea, no la misma vía, sino a la misma estación casi, ¿sabes? Te llevamos a lo último que te gustó y a ver si desde aquí volvemos a encontrar un camino, pero yo eso no lo voy a negar, o sea, se pasa, como dice Antonio, no hace falta que cada tres frases que estás diciendo sea de las pelis anteriores. No hace falta que siempre tengamos que tener un malo final en una nueva forma, no hace falta, pero viniendo de donde veníamos y yo con el miedo que tenía, yo salí muy, muy contento. Tengo tiros, tengo sustos y tengo el alien. No, por lo menos no se avergüenza de que salga Alien como ha pasado en las dos pelis anteriores. Pues oye, tiro para adelante. Bueno, yo así es que de sorpresas agradables, ¿sabéis qué pasa? Que casi todo lo que yo intuía que me iba a gustar, pues más o menos me ha gustado, y lo que intuía que no me iba a gustar, pues no me ha gustado. Con lo cual, así grandes sorpresas no me he llevado ninguna. Hay una peli que además la vi hace poco, es que a lo mejor si me pongo a repasar más cosas encuentro más. Pero es una peli que por la que yo no apostaba, pero ni un poco, que es No hables con extraños, que no sé si la habéis visto, que es el James McAvoy desfasado. O sea, es una serie de... Me han hablado bien de ella, sí. Sí, o sea, es una pareja muy normalita, que están de vacaciones y se encuentran con otra pareja. Y lo típico que estás de vacaciones y como que congenias, y él es James McAvoy, ¿no? Está como muy loco él, o sea, muy loco de que está, que es simpático, un loco simpático, hasta que deja de serlo. Es muy predecible, las cosas como son, o sea, la peli que no te quiere sorprender con giros y demás a los Shyamalan, sino que ya sabe a lo que va. Entonces tú estás esperando a que ocurra, ¿no? Pero me hizo, sin pensar nada, o sea, y de esto que te la pones a ver aquí, bueno, pues porque no hay otra cosa. Y al final me acabó haciendo muchísimas gracias. Primero porque él está inconmensurable. McAvoy es muy bueno y esa actuación es que le va de puta madre, porque es un tío así como campechano, pero en plan bruto, ¿no? Entonces hace gracias como muy en plan bruto. El chiste sobre el papel higiénico doblado o arrugado, ese chiste hay que verlo, ¿eh? O sea, hay que escucharlo. O sea, ese chiste de la peli a mí ya me hace la peli y os va a encantar. Pero bueno, sí es verdad que... acaba siendo pues una historia de estas donde tú sabes que se va a complicar la cosa, que se va a poner muy chunga y una pareja, pues así como muy, muy poquita cosa, porque ella, bueno, es una chica muy guapa y además ya la hemos visto en muchas pelis a esta tía, y él es poca cosa, no lo siguiente, ¿no? Es como, ay, es que no le echo huevos en mi vida. Y claro, enfrentarse a este Macaboy, que además está súper bestia, es el Macaboy de múltiple, ¿no? O sea, está cacha, no lo siguiente. Pues claro, intimida bastante. Entonces, es una peli que me sorprendió bastante, me hizo bastante gracia. Esa, bueno, la he citado antes, la de Smile 2, que tampoco esperaba nada y me ha parecido una peli apreciable. De estas así de... que este rollo de las cosas chungas y de... y terror o pseudo terror me acaban haciendo gracia. Eso, sorpresas agradables, de las sorpresas desagradables y probablemente de las cosas que me jodió, porque esperaba mucho, era Batman el Cruzado de la Capa, no sé si lo habéis visto, porque yo soy muy fan de la serie de animación de Batman de los 90. Esta película pretendía ser un Batman así noir, con ese tipo de animación, homenajeando un poquito a esa serie, con un Batman detectivesco y todo eso. El tráiler me puso el hype por las nubes, como yo fan de Batman, y encima ese Batman en concreto, pues me esperaba lo más. Y me he encontrado con una película muy descafeinada, que no me cuenta mucho, que me parece terriblemente decepcionante y que cuando acabó fue, joder, gracias a Dios que ha acabado ya, porque me estaba aburriendo como una ostra. Para mí decir esto de este Batman, pues ha sido duro. No sé si la habéis visto y si estáis de acuerdo, porque lo mismo hasta me discrepáis. No he pensado por ahí yo. Es que no, si les interesa. ¡Ay, Dios! Cristian, tú tampoco, tío. Tú eres de los míos. Pero eso no es una serie. No, no, eso es una peli. ¿Es una serie? ¿Y la serie esta que hicieron al brustimeando, cuál era? Es que yo sí que he visto la serie y la serie me ha aburrido. Y que consigas hacer Batman aburrido es complicado. Pero estamos hablando de la serie de los 90. No, digo la que han hecho ahora una... que es eso, con estilo años 40 en Amazon, creo que es. Y sí, que me tira el Batman de Bruce Timm bastante, pero sí, con una animación. Cuando sí, solo animas un elemento por plano, canta por soleares. Sí, o sea, sí, pero que además la trama es que, de hecho, como en Amazon también tienen la de los 90, claro, te vas a ver la de los 90 y de joder, si es que esto tiene de guión 10.000 millones de veces más. Así que no, la que tú estás diciendo, si es una peli, no la he visto. Yo digo, la serie sí que le he echado un vistazo y la he dejado y me he ido a ver la de los 90, que está en el mismo lado. Bueno, se nos cuelan por aquí personas. Hablábamos antes de algunos compañeros que son asquerosos. Bueno, pero estos no, estos son... Bueno, menos asquerosos, podríamos decir. Señor Lord Pelayo. Hello, ¿qué tal estáis todos? Qué bonitos, qué guapos. Pero si no tenemos ni la cámara puesta, nada más que de Abel, y Abel no es guapo tampoco, realmente. Abel es un partidazo y a la otra que veo, el que le vas a presentar ahora es a Elia, así que ¿qué puedo decir? Bueno, Elia Miriel, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, aunque cuando os escucho me di cuenta de lo poco que he visto este año. Es como, qué mal, qué poco he ido al cine, de verdad. Me da mucha pena esto, ¿eh? No, tampoco todo estamos aquí hablando de todo. Está siendo, vamos a ver, yo hice una lista así de pelis que para que os hicierais una idea, para que nos diéramos cuenta de un poco de todas las cosas que pudiéndose haber lodeado, no se han lodeado por diferentes motivos, ¿no? Principalmente porque no nos han gustado, ya está. Así que más allá de eso, porque incluso cosas que no estaban previstas se han acabado lodeando. Ahora cuando hablemos de series, pues ahora ya os incorporáis. En estos momentos concretos, Elia y Pelayo, el tema está en que estamos hablando de... bueno, os voy a preguntar ya directamente. Estamos hablando de pelis, ¿vale? Ahora nos metemos en el terreno de las series, ¿vale? Estamos hablando de películas, año 2024. Y ya nos hemos, aunque hemos debatido sobre muchos temas, estamos ya directamente en la salsa fuerte. La mayor mierda y lo que más os ha gustado del año, así tal cual. Entonces, Elia, lo mejor y lo peor del 2024 en materia de películas. Pero de películas que han estado en el cine, ¿no? No películas que yo haya visto en mi casa. Hombre, si ahora te ha dado por ver El Padrino 1, por primera vez en 2024 no nos vale, Elia. Vale. Pero ojo, no os olvidéis de las pelis que se han estrenado directamente en plataformas, porque yo aquí en la lista no puse, por ejemplo, Super Detective en Hollywood, Axel Foley, pues me he acordado ahora y la... Virgen Santa, déjalo. No lo he visto. Bueno, pero no me refiero que si alguna peli se estrenó directamente en plataformas y ha sido una de las que os ha gustado, pues hala. Entonces, pues Elia, lo mejor de 2024 para ti en pelis. Lo mejor de 2024. Es que no lo sé. ¿Qué me ha cambiado a mí la vida en 2024? Es que no sé si he visto alguna peli en 2024 que haya dicho... Bueno, mira... Del revés 2 me ha encantado. Anda, mira, Abel, te la, o sea, a más uno. Del revés 2. Tendrías que haber entrado antes, Elia, que se ha quedado. Oye, Abel muy solo. Me he quedado solo con esta película, Elia, me he quedado solo. Es que no he visto tanta. A lo mejor ahora empezáis a hablar de alguna o me acuerdo de alguna y digo, ay, me encantó. No, ya no vale cambiar. De hecho, no he visto Wicked, por ejemplo. Si hubiese visto Wicked, porque todavía no he podido ir a verla. Si hubiese visto Wicked, a lo mejor Wicked sería mi favorita. Porque a mí me encantan los musicales. Pero es que no la he visto todavía. Ser podcaster con hijos es muy triste, ¿eh? Porque acabas limitándote a ver lo que los tiranitos de casa te dicen que tienes que ver. Bueno, en realidad no, porque yo del revés la he visto... la habría visto... Yo me conozco. Yo fui al estreno de Frozen. No tenía hijos en 2013. A mí me encanta Disney, yo esas las veo todas. Más que el hecho de que decidan ellos lo que vemos, es que no tengo mucho tiempo para ir al cine. Eso es otro tema. ¿Sabes? Tiene que ver con ellos, pero no tiene que ver con tiranía. Tiene que ver con que no tengo tanto tiempo para ir. Pero, y la más mala que he visto, es que he visto pocas, pero yo me imagino que la segunda de Gladiator. Es que he visto poco en el cine, pero seguramente la que peor, de todas las que he visto, la que menos me ha gustado ha sido esa. ¿Pero has ido al cine a verla? Sí. Sí, fui al cine a verla. Es más, te digo, salí del cine bien y cuando llegué a mi casa me empezó a doler mucho el oído y tenía una perforación de tímpano. Pero tengo un compañero de trabajo que después de verla también tuvo una infección y se tuvo que ir a urgencias. Así que yo creo que la película te pone enfermo, ¿sabes? No, a lo mejor al principio no lo sabes, pero cuando llegas a tu casa estás malo. Albert, tú no me hagas caso, que a ti te va a gustar, ¿eh? O sea, no hagas caso a estos, que yo creo que es tu producto. Claro, filisteos. Ponte unos tapones si quieres en el oído, ya está, de estos que, bueno, si quieres escuchar. No, un par de vacunicas, que yo trabajo en sanidad y ya está. Arreando. Bueno, y Elia, una gran sorpresa, algo que te espera. Es que claro, si has visto tampoco, pues lo mismo. Si quieres pasar de palabras. Dime. Claro, es que estoy viendo, y Dune es de este año, ¿no? La segunda de Dune. Sí. La segunda de Dune me encantó, me gustó muchísimo. Me moló un montón, seguro. Sí, me moló más que del revés 2. Ay, Abel, te has vuelto a quedar solo. Ay, Abel. Yo creo, pero están ahí, ¿eh? Es que del revés mola muchísimo. ¿La habéis visto vosotros? ¿Estáis criticando por hablar? No, pero que me refiero que aquí Chris y yo hemos hablado de Dune parte 2 como lo mejor. De todas formas, ¿alguna sorpresa que tú hayas visto, Elia? Antonio, déjame romper una lanza a favor de los podcasters con hijos. Yo he visto Del Revés 2 en el cine y muchas veces en casa, en Disney, por razones que no vienen al caso. Pero los podcasters con hijos podemos ver varias veces la misma película en el mismo fin de semana, a lo mejor, o como 4 o 5 veces. Por ejemplo, podríamos hacer el de Crotch 2, podríamos hacerlo en este momento, porque creo que la vimos en 15 días que estuvimos en la playa, 15 veces. Es una... lanza rara que romper, pero la tenemos también. Y no nos volvemos locos, o sea, imagínate. Bueno, con lo de Cruz al final sí, se me ha pegado algo al final. ¿Con lo de qué? De Cruz 2. No os la recomiendo, es una peli 2. Ay, yo he visto de Cruz 2 también. Pues está bien. Hombre, no la vería todos los días durante el resto de mi vida, pero no está mal. Llega un punto que es una un poco tortura, pero bueno, que si necesitáis películas infantiles rápido, Antonio, pues ahí me tienes. Vale, perdona, hablabas de sorpresas. Pues dime, es que yo no sé si a ti algo te ha sorprendido, con lo poco que ves. Es que efectivamente he visto poquísimo. Pero ya, mira, es que, por ejemplo, la segunda parte del revés, del revés me sorprendió porque yo tenía mucho miedo, aunque Pixar hace muy bien las segundas partes, porque es verdad que Los Increíbles 2 me gusta mucho, todas las de Toy Story me gustan, cuando hacen una segunda parte. Pero yo creo que tu sorpresa, película, tu sorpresa este año ha debido ser por fuerza la guerra de los Rohirrim, ¿no? Tú no esperabas nada. Yo no esperaba nada de la guerra de los Rohirrim. Bueno, no es que no esperase nada, pero esperaba cosas que no me iban a gustar nada. Y me equivoqué totalmente. El tráiler confunde un montón. No sé quién ha hecho el tráiler. Pues se ha equivocado. A mí me ha sorprendido mucho la guerra de los Rohirrim, es verdad. Como es de las últimas, y además acabo de hablar de ella, no la tengo ni como en la recámara. O sea, ha sido como... No la tengo en la recámara porque estoy partiendo de cero. Pero sí, es una película que me ha sorprendido un montón. Y me da pena creo que se la está tratando muy injustamente, la verdad. Pero sí, ha sido, para mí ha sido un halo de esperanza, un respiro respecto a las adaptaciones cinematográficas o audiovisuales en general de la obra de Tolkien. Sí, correcto. Quizás seguramente mi gran sorpresa sea esa. Pelayito de mis corazones, ¿lo mejor de 2024 en tu opinión? En películas, ojo, ¿eh? En películas. Mira, a ver, lo mejor... voy a decir una película que a lo mejor no habéis dicho y que, si no lo mejor, sí que me parece que merece la pena ponerla sobre la mesa. Y es la nueva adaptación del Conde de Montecristo. A mí esta película me ha parecido muy potente. Me ha parecido, pero que muy guay. Son 3 horitas de peli y se pasan en un suspiro, ¿eh? Es francesa. Yo no soy muy fan del cine francés, pero esta creo que la han bordado. Y es que retrata la novela súper fielmente. Y encima el reparto no solo funciona, sino que te entra de verdad. El protagonista, que tiene una cara un poco extraña, aún así, al momento estás con él. Y tiene un ritmazo. Así que esa es la que pongo sobre la mesa como mejor peli, un poco por aportar algo diferente. Transformas, Pelayo, te comento, ¿a ti te gustaron las pelis estas de los 3 mosqueteros que hicieron modernas? A mí me gustaron. Pero creo que esta trabaja en otra línea. Creo que esta es superior, sinceramente. Pero sí, yo las vi en el cine y sí las disfruté. Sí, o sea, no, tenía sus cosas, ¿no?, que no me gustaron. Esta no tiene nada que no me guste. Yo vi la primera de Los Mosqueteros y me pareció rock and rollera. Me sorprendió. Está bien. El cine francés era muy, muy anima. A mí me gustó también. Bueno, Pelayo. No perfecta, pero guay. Lo peor. Caca. Lo peor, mira, lo que más me ha decepcionado, porque a lo mejor se fue mi problema, que esperaba bastante, es una película que yo vi directamente en plataforma, aunque creo que llegó a pasar por salas de cine, y es Monkey Man. Sí. ¿La habéis visto? Monkey Man, sí. Yo esperaba un John Wick a la India. Sí. Y no lo es. O sea, hace como que sí, pero no, porque tiene un ritmo muy extraño, es una historia de una venganza un poco, para mi gusto, mal planteada, mal desarrollada y con una resolución insatisfactoria. Pero Pelayo, vamos a ver. Para mí es una mierda, ya está, qué cojones. Vale, no, pero, o sea, ¿en serio eso te parece lo peor del año? Creo que es lo peor que he visto. O sea, este año he esquivado todas las balas chungas, porque iba a ver Borderlands y no fui a verla. Ah, yo vi Borderlands por todos vosotros porque soy un héroe. Eres un héroe, tío. Eso. Y no me pareció tan mala. El problema de Borderlands es el... Eres un héroe de verdad. No, es que el problema de Borderlands es que es la plantilla de Guardianes de la Galaxia y te la hace Eli Roth. Y dices, entiendo el concepto, pero ¿de verdad Eli Roth en un blockbuster de 100 kilos? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Con Jack Black suelto, haciendo de robot? ¿De verdad? Una vez asimilas todo, pues es un pasarratos la mar de tonto y con chistes fallidos y tal, que tiene la decencia de al menos tener ritmillo. Pasan muchas cosas chorras. ¿Cuál es el problema de Borderlands? Borderlands es una IP de un videojuego que a gente que lo ha jugado me ha dicho se parece como un huevo a una castaña, empezamos mal. Y segundo, que es que no tiene nada de personalidad. O sea, es intentar hacer, pues eso, pues un Guardianes de la Galaxia y que todos estén muy locos y que yo soy Groot y todo lo que tú me digas, pero es que no te ha salido para nada. pero tampoco es la gran ofensa, creo yo. Yo es que toreo por sitios peores. Oye, Albert, es que he entrado tarde, pero viendo las películas de 2024 me ha entrado la duda. ¿Tú has visto, porque si hay alguien tienes que ser tú, ¿tú has visto Meth Gator, el ataque del cocodrilo? No, no he llegado pues a eso. Te pega muchísimo. No, hombre, yo sí que me vi Oso Vicioso y me gustó mucho. Claro, es que yo creo que esto va, o sea, es el mismo rollo y la he visto y he dicho, ay, lo habrá visto Albert, no, me he acordado de ti. Esta, para mi uso en mi propio podcast, sí, está me la acabaré viendo, la acabaré explicando. Pero esto de los animales encocaos, pues yo creo que son mudas, ¿no? Son como los tiburones, hay tiburones Frankenstein, hay tiburones fantasma. Hay tiburones de tres cabezas o de cinco. Dentro de que... Bueno, estamos hablando del cocaine bear este, ¿no? Aquí... Sí, pero ahora es... es un cocodrilo que se ha puesto hasta arriba de metanfetaminas o algo así. Pero es que yo la del oso la esperaba mucho más macarra, mucho más graciosa, mucho más cañera, mucho más rock and rollera. Y me pareció floja en todo. Poco atrevida, poco osada, me pareció light a tope, Max, pero muy tiene, light. Tiene algún gag bueno. El problema que tiene es que es un problema mucho del cine americano. Hace tiempo que no ves una comedia que sea una gansada, pero que sea una gansada realmente divertida. Tienen como problemas para escribir gags. Entonces tienen... Es una película que tiene algún hallazgo, tiene alguna escena que es francamente divertida, pero es que se les cae. Es que hay gente que está actuando en serio allí y dices, no lo estás entendiendo, esto no va así, es otra cosa, pero bueno. Bueno, no sé si hemos pasado, te he hecho ya todas las preguntas, Pelayo, así, ¿alguna sorpresa, alguna peli de serie B o algo de eso que te sorprendiera y que te gustara? Hostias, pues tendría que, claro, es que he visto, creo que más series que películas. Películas así... No caigo ahora mismo ninguna que te pueda decir así al momento. Te puedo decir que Beetlejuice me decepcionó muchísimo también. La verdad es que no conozco todavía a nadie que le haya gustado, ¿eh? Es muy... Aparte de la peli, es que no va... Es que tiene unas pretensiones tan flojas que, madre mía. Pero bueno, en fin. Tim Burton hace lo que quiere y le siguen dando pasta para que lo haga, así que muy bien por él. Así que nada, bueno, vámonos a meter en materia de series después de una pequeña pausita. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Y nos metemos en el rincón del oyente, donde os hemos preguntado en nuestras redes sociales, que son muy poquitas, pero son muy osadas, ¿qué es lo que os ha parecido lo mejor y lo peor del año sin categorías? En plan, lo mejor y lo peor. No hemos querido distinguir entre películas, series y demás, con lo cual, pues lo que ganara, ganara. Vamos, que si hubiera ganado un libro, pues hubiera sido lo mejor, por encima de películas, series y lo que fuera. Vamos, que no queríamos repartirlo en categorías. Y ha habido muchos votos y ha habido un poquito de todo. Me ha sorprendido que algunas cositas se han llevado votos a favor y en contra. Por ejemplo, Deadpool y lo vendo. Me ha llamado la atención. Hombre, se ha llevado más votos a favor. Pero también se ha llevado unos cuantos en contra. Es curioso esto. Y a partir de ahí, pues bueno, ha habido muchas votaciones. Algunas cositas, es verdad, y esto siempre pasa. Lo que tiene que ver, lo que se estrenó a principios de año, curiosamente, como que se ha olvidado más. Es muy curioso como la mayoría de los votos han estado enfocados a cosas que han sido muy, muy, muy evidentes, que han dejado huella y que han marcado, lo cual está bastante bien, o cosas que la gente ha visto últimamente y, por lo tanto, pues bueno, parece que el tema de la memoria no lo llevamos tan bien. Más allá de eso, mucha participación y muchas gracias. Me fastidia un poco la gente que vota a 7 cosas. Joder, votará una o dos como mucho. Pero bueno, al final hemos tenido en cuenta todos los votos que hemos recibido. Vamos a empezar por lo malo, yo creo, ¿no? Vamos a empezar por lo peor. Lo peor del año, para esta inmensa mayoría loader que ha participado, dentro de que ha habido menciones, muchísimas menciones a Borderlands, a Los Anillos de Poder, a La Casa del Dragón y a Venom. Bueno, Venom y Kraven, que se han llevado los mismos votos. Venom en El Último Baile y Kraven en no sé qué cazador. El Kraven este. Pero no han entrado en el podio. No se han llevado medallas de caca, por decirlo así. Entonces, la que ha quedado en tercera posición de lo peor es Madame Web. Madame Web ha sido una de las cosas que menos ha gustado. Con todo y con esa se ha llevado la medalla de bronce, lo cual es mejor. En esas categorías es mejor el bronce que el oro. Pero bueno, ahí está, Madame Web en el tercer puesto de lo peor del año. En el segundo puesto, Joker 2 o Joker da Fiafaliu Faliadu. Esto, los franceses sois unos cabritos, habéis complicado mucho las cosas en la vida. El Joker se lleva ese segundo puesto. Y el primer puesto, lo peor del año, lo que ha ganado, y con cierta ventaja, ha ganado con bastantes más votos, ha sido The Acolyte. La serie de Star Wars que, bueno, se ha estrellado del derecho, del revés, por el norte y por el sur. Así que The Acolyte se lleva la medalla de oro a la mierda. Lo peor del año, The Acolyte, la colita. Vamos a meternos con las cosas buenas, ¿no? Dentro de que no se han llevado apenas votos, pero sí es cierto que yo hablé de todo, o sea, valía todo, valían novelas, valían videojuegos y demás. Tengo que hacer una mención especial a los pocos videojuegos que se han metido, pero que se han llevado muchos votos. Prince of Persia The Lost Crown, Space Marine 2 y Silent Hill, el nuevo este que ha salido, que no sé si es remake, no me hagáis mucho caso. Yo no soy de... El terror me encanta, pero en los videojuegos no, que me cago. Bueno, han sido de estos videojuegos que han gustado bastante, así que, bueno, pues una mención creo que era lo menos que podíamos hacer. Pero claro, han quedado muy deslucidos en cuanto a votos en comparación con las pelis y las series. En el tema de los libros, pues más o menos muy parecido. Quizá el libro que más votos se ha llevado ha sido el de Viento y Verdad, Brandon Sanderson. El momento en el que grabamos estas palabras no lleva ni... Bueno, no sé si lleva una semana. Muy poco, muy poco, muy poco, y son 1.400 o por ahí páginas, una burrada, y la gente ya se lo ha leído. O sea, ¿ya estáis seguros que es lo mejor? Ay, madre mía, no sé si a lo mejor es más el hype que tenéis o las ganas de que os guste, de que, en fin, sea... Pero bueno, ha sido el libro más votado, eso sí. Pero por supuesto ha quedado muy por debajo de películas y series. Ha habido de todo, aquí la lista se extiende muchísimo, muchísimo. Cosas que yo no pensaba que fueran a tener tantos votos, como El Conde de Montecristo, Civil War, o Las Sustancias, han llevado votos más que suficientes, me ha sorprendido bastante. Alien Romulus ha estado ahí, por cierto, también mucha gente lo ha votado como lo peor, aunque más votos a favor, ¿vale? Menciones muy especiales a series que han tenido muchísimos votos, han competido por las primeras posiciones, pero se han quedado fuera. La serie Shogun se ha quedado fuera, pero bueno, ha estado muy, muy, muy bien votada. Muy bien valoradísima también Fallout, que yo creo que a lo mejor la gente no se ha acordado de ella, pero bueno, no lo sé, es que no sé, hay veces que no nos olvidamos de las cosas. Curiosamente, Samurai de Ojos Azules ha sido muy, muy votada, pero es del año pasado. Otra cosa es que lo hayáis visto a primeros de año, pero es del año pasado, es de finales del 2023, así que no ha participado en la categoría. Con todo y con esas, se hubiera quedado aquí en este grupito de Shogun, Fallout, que no llegan al podio. Entonces vámonos al podio ya directamente. En la tercera posición, por un voto, le ha ganado la medalla de bronce El Pingüino a Deadpool y lo vendo. Curioso, el villano ha derrotado a dos superhéroes que ni siquiera son de su casa, ¿no? Pero sí, Deadpool y Lobezno se han quedado fuera del podio por un voto. Y por un voto gana El Pingüino a Deadpool y a Lobezno, los dos a la vez. Así que curioso este tema. El Pingüino, medalla de bronce. Segunda posición para Arcane. League of Legends, la segunda temporada, se ha llevado bastantes votos. Ha estado ahí compitiendo por la primera posición pues prácticamente todo el tiempo. No ha habido mucha diferencia aquí entre lo que ha ganado. Ya os digo que han sido por pocos votos, pero bueno, Arcane en la segunda posición. Y la primera posición, yo creo que ya, un poco porque no lo he citado y por eliminación, creo que ya todos os podéis hacer una idea. Creo, no sé. La primera posición, lo mejor del año, ha sido para Dune Parte 2, que ha sido finalmente lo que más votos se ha llevado de todo, dentro de lo mejor y dentro de lo peor, dentro de que ha habido más votos para las cosas buenas que para las cosas malas, lo cual está bien, lo cual está bien. Pero sí es cierto que realmente Dune, El Pingüino y Arcane son los grandes títulos triunfadores. Deadpool y Lobez nos han quedado ahí un poquito en estado, ahí casi a puntico, pero no. Pero bueno, les podemos reconocer también el mérito. Así que bueno, estas son las cosas que me habéis votado en lo que ha sido lo mejor y lo peor. ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Por supuesto, es muy difícil estar de acuerdo con todo. Yo mismo discrepo de las los ganadores o perdedores, sino un poco de las posiciones en que han quedado estos o aquellos, pero al final más o menos casi todo el mundo ha votado por algunas cosillas y por otras. Bueno, que vamos a seguir con el programa, con nuestra tertulia, con esta cena de empresa, bueno, más que cena de empresa, nuestra reunión de despedida del 2024. Vamos a seguir. Estas cosas me las comentáis en el programa. Estamos aquí en micrófono cerrado y ahora que entramos aquí, ¿por qué no me comentáis esto? Venga, Albert, a decirlo. Copón. Pues una de las películas que están bastante bien como entretenimiento, ¿eh? No es nada trascendente, que se ha estrenado, yo que sé, una semana, 10 días, es Equipaje de mano, que está en Netflix, de Jaume Collet Serra, que es el tío que ha hecho partir cuellos a Liam Neeson durante años y que se ha dedicado siempre a hacer pues thrillers de intriga con un supervillano con un megaplan en un escenario único. Y esto Collet lo maneja muy bien. Es una película con su intriga, con sus trampas, con sus situaciones apuradas, con sus resoluciones imaginativas. Rueda muy bien. Jaume Collet Serra es un tío que rueda muy bien. El protagonista es Taron Egerton, que está muy bien, está muy convincente. Tiene un final en punta. Te recuerda un poquito a Jungla de Cristal, a su particular manera. No es el género, pero bueno, tiene toquecitos. Y oye, es un entretenimiento a la mar de majo y dura pues 2 horitas y tampoco se ha liado. Siempre hay que poner las cosas en la escala de las películas que hace Netflix, que Netflix tiene películas interesantes que normalmente no le salen redondas porque Netflix no, como te lo diría, necesitaría gente que fuera con los directores y fuera un productor, ¿no? Pero Collet en Piloto Automático te saca un entretenimiento rico, rico. Oye, quisiera hacer, ahora que estamos así en chascarrillo y estamos hablando un poquito de todo, me gustaría preguntaros, porque quiero decir, yo soy público objetivo, pero me gustaría saber cómo funciona una cosa de estas con gente que no tiene ni zorra idea del tema, ¿no? ¿Alguno está viendo la miniserie esta de Sena? No. Sé que existe, pero no la estoy viendo. Vale, es que hay gente que me está diciendo, ay, a mí la Fórmula 1 no me gusta, pero esto me está gustando y demás. Curiosamente, a mí me gusta la Fórmula 1 y la serie me está pareciendo... tengo que retomar, pero llevo 2 episodios y es como no me está diciendo gran cosa. Y eso que el documental que hicieron me pareció bastante mejor que todo esto. Bueno, vamos a seguir hablando así de cosicas. Hombre, las cosas como son. al ver Netflix, como lo hemos comentado antes, está pidiendo plato constantemente sin balas apenas y alguna vez da, o sea, acierta, ¿no? Entonces, algunas cosas que trae, pues están hasta bien. Pero, joder, tío, o sea, realmente hay cosas que salen ahora mismo en plataformas que dices, ¿pero quién les da permiso? ¿Pero por qué? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Por qué no está muerto? Y son cosas así que dices, joder, tío, ¿qué es eso? Mira, hay unas películas que Netflix hace que digamos que son de repertorio, ¿no? Si os ponéis, abrís la pantalla de Netflix de cine navideño, os vais a saltar de ver la misma foto, ¿no? Vermont Nevado, jersey verde para él y la chica pizpireta que ha vuelto a casa no creyendo en la Navidad y se encuentra con el veterinario de turno. Que Netflix las tiene que hacer por catálogo. Lo que me extraña es que se meta... Hay una película con Jennifer López del año pasado, que no me acuerdo cómo se llama, que era de ciencia ficción, que estaba rodada de narices, pero era una tontería enorme. Sí, Argos o algo así. Sí, algo por el estilo. Que tiene un miscasting de narices. Jennifer López no sabe hacer eso. No sabe ser una aventurera en el espacio. Que está rodada muy bien. Y hay dinero a morir. Pero dices, chiquillo, que alguien que diga, vamos a coger a otra persona, no vamos a coger a Jennifer López, ya mejoramos la película. Atlas, perdón, no Argos. Atlas. Es como si Netflix hiciera las películas un poquito, pues también a cholón, y a veces metiera. Es que tiene una película con los rusos que es carísima, que se llama Electric State, que el trailer es de morirse. Es una revolución de robots gigantes. ¿Qué dices? Pero parece atractivo, pero eso es Netflix y a ver qué hay. Ah, aquí. Pero eso no está todavía disponible, ¿no? No, pero el trailer ya lo podéis ver, ¿eh? Ya lo podéis ver. Pero a mí esa propuesta me parece maravillosa. Yo quiero ver eso. Claro, yo quiero ver eso, pero es que la última vez que trabajaron para Netflix hicieron El Agente Invisible. Hostia. Es una película de 220 millones de dólares que podrías haber explicado con 10. Y hacer una película de espías un poco más retenida, más concentrada, ¿no? En fin, el mundo de las plataformas. Les salió fiasco total. Yo de todas formas también, lo hemos hablado antes de películas, pero en materia de series creo que este año ha sido también flojo. Y series que de estas que se toman 2 años para hacerlas, y se toman 2 años para hacerlas, ¿para qué? Y ha habido, o sea, creo que ha sido donde más decepciones me ha llevado este año. Y ya no, o sea, quiero decir, lo de The Boys y House of Dragon y The Bear, para mí han sido 3 decepciones, pero como monumentos, ¿eh? De decir, no estáis queriendo contar una puta mierda, solo queréis alargar y queréis sacar material y en lugar de ir a lo grueso y de echar toda la carne en el asador, estáis ahí nada más que quemando aceite. Muy mal, muy mal. Y eso que The Boys ya tendría que haber acabado hace años ya, ¿eh? Creo que 3 eran más que suficientes. La cuarta, que se suponía que iban a acabar, han dicho, pues no. Pues ha sido una pero cataclísmica para mí la temporada de The Boys. Con algún momento molón, pero que quiero decir, o sea, Homelander no te salva una serie entera. Por muchos momentos que tenga, que tampoco van a nada, porque su visita al sitio... Bueno, no quiero hacerme... No es hoy el momento de hacer spoilers, pero más allá de que tenga momentazos, una serie no triunfa a base de momentazos. Y lo de la Casa del Dragón igual, o sea, a base de momentitos guays, no te levantas una serie. Y lo de ver, con lo que me habían gustado las 2 primeras, esto ha sido como, pero tío, es que no os da la gana contar cosas. No queréis contar cosas. Y habéis dejado ya de contar cosas hace tiempo. Muy decepcionante. Está Abel aquí aplaudiéndome. Sí, porque estoy completamente alineado contigo, además con las mismas series. O sea, yo iba a hablar de... Para mí la mayor decepción de todas ha sido The Bear. Porque de The Boys, como dices, siendo muy fallida, dando vueltas sobre sí mismo, los personajes ya no van hacia ninguna parte, de hecho se están haciendo hasta repelentes, pero tiene sus momentos graciosos, momentos espectaculares, momentos, pues, lo que sea, ¿no? Pero de ver, o sea, no consigo acordarme de casi nada de esos que los he visto, o sea, yo he visto los 10 capítulos, pero intento acordarme de qué me han contado, de algún capítulo, de algún momento, y no lo consigo. Y es una pena porque las 2 primeras temporadas me parecen sensacionales, me parece que tienen capítulos que por sí solos son películas maravillosas, y esta tercera temporada, ¿qué les ha pasado? Porque no es un problema de dinero, no es un problema obviamente artístico, no es un problema de argumento, que se han fumado. ¿Qué ha pasado? Pues si lo tenías a huevo. Es alucinante. Yo lo de Dever no he conseguido, además, entenderlo. O sea, no he conseguido entender tamaño desastre, de verdad. Es tremendo. Te traes a John Cena para un capítulo entero, que no es un cameo así de momentáneo como algunos otros actores, ¿no? Y estás todo el rato que esté haciendo el indio, el ganso, con el tema de ¡está maldito! ¡Quítame la maldición! ¡No, no te la quito! ¡Quítame la maldición! No, tío, ese chiste, si es que alguna vez ha sido gracioso, que yo lo dudo, tío, una vez vale, pero 10 veces en un capítulo es como, tío, ya me... No ha contado nada, ha salido ahí para hacer el gilipollas. De verdad es que ha sido como... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué timo es este? Una cosa terrible. En fin, no sé qué me contáis. Venga, comentadme cosas de este año. Yo creo, en serio, para mí, salvando de que, curiosamente, lo que más me ha gustado probablemente han sido sorpresas, cosas que yo no esperaba, pero yo lo considero un año muy catacroker, como dice el bueno de Mario García. No sé si estáis todos los demás de acuerdo, que no os estáis pronunciando. Yo en lo que sigo, que son ahora mismo Silo, que ha sacado la temporada 2, no sé si conocéis el producto, pero Silo es un serión de tres pares de narices. Es una adaptación de una serie de libros, es ciencia ficción con un toque de Perdidos, pero que poquito a poquito sí que te van explicando. No es que se dispersen varios misterios, hay un misterio en la situación que nos presentan, que es que en el futuro probablemente ha habido una guerra nuclear y la gente ha sido encerrada en un silo. Hay 10.000 personas en un silo. Un silo de con 100 y pico niveles bajo tierra, y se ha producido pues una... ¿Cómo lo diría yo? Se han producido clases sociales dependiendo del nivel en el silo donde estés, ¿no? Y bueno, seguimos a la protagonista. Que es Rebecca Ferguson, que ya solamente por eso hay que verla. Es Rebecca Ferguson. Pero escúchame, enormérrima. Albert, no vengas aquí a vender la serie. Yo es que yo leí la primera novela y es muy fiel, o sea, las cosas como son, es bastante fiel a la... Yo solamente... Es una trilogía, yo las otras dos no sé cómo van. Pero, bueno, en un libro no se te hace tan pesado, pero a mí la serie se me estaba haciendo larga de cojones. Y, de hecho, la primera, ahora que recuerdo, ayer en una conversación, tuvimos una reunión de amigos en casa de Elia y dije que había visto la primera temporada. No, me quedan 2 episodios por ver y me cuesta la hueva recuperarlo, ¿eh? Yo es que va muy lenta, a mi juicio, ¿eh? Acaba en un cliffhanger y la segunda temporada ya entra en otra dinámica. No te digo cómo acaba la primera temporada, pero en la segunda, pues digamos que hay una ampliación del panorama y de lo que ocurre en el silo. Y digamos que Tim Robbins, que ha estado por ahí pululando en los primeros capítulos, se impone. Y Tim Robbins tiene papelazo allí. A mí es una cosa que visualmente a mí me parece impresionante. O sea, la cantidad de pasta que ha metido Apple aquí es una auténtica barbaridad. Y en líneas generales, yo creo que la segunda temporada es más animada que la primera. La primera es muy interesante el entorno y la presentación y todo esto, pero ya empiezan a pasar más cosas en la segunda. Yo no sé si ha sido un año tan súper malo, porque yo no he tenido la oportunidad de ver tantas series, pero Shogun es de este año, Arcane es de este año, Pingüino es de este año, y quiero decir... Las que yo he visto me han gustado y las que no las he visto me las habéis contado y me habéis dicho que son buenísimas y que están muy bien. Entonces, tampoco ha sido un año muy malo en comparación con otros. Yo creo que lo que ha sido es un año de segundas o terceras o cuartas partes más decepcionantes. Este año también hemos tenido Fallout, que para mí es una serie muy buena. Lo que pasa es que sí que es verdad que, por ejemplo, Los Anillos de Poder no me decepcionaron porque... cómo iban a decepcionarme, pero la segunda temporada de La Casa del Dragón un poco sí. Y no es una serie mala, ¿eh? O sea, yo creo que tampoco... Pero es verdad que notas un bajón respecto a la primera temporada y eso te deja un poco... Y yo me imagino que eso es lo que ha pasado, que cuando venimos de otras temporadas que nos han gustado mucho y de repente la siguiente, o sea, pegan un bajón en una, pues ya te deja mal sabor de boca. Pero creo que si miramos en perspectiva, no creo que el 2024 haya sido un año peor que otros. O sea, ha habido series bastante chulas. Yo personalmente, por lo que puedo aportar, aparte de otras cosas de las que ya habéis hablado, comentado y hecho lodes, yo he visto una serie He visto dos cosas que me han impactado. Una cosa que me ha impactado mucho y una serie que me ha gustado. La serie que me ha gustado es de Netflix y se llama Asesinato para principiantes o A Good Girl's Guide to Murder. Es una serie muy sencilla en cuanto a que tiene una, es una miniserie, tiene una única temporada, te cuentan la historia y ya está. La protagonista es Emma Myers, que es esta niña que hacía de la amiguita de miércoles en la serie de Netflix, la que era una lobita, y es una serie muy británica, o sea, pasa en un pueblo de Reino Unido y todo es muy inglés, desde la vestimenta, que es imposible, o sea, la ropa que llevan es como horrible, es totalmente inglesa de pueblín. La historia a mí consiguió, la verdad es que engancharme bastante, me gustó, actúa gente muy joven, creo que lo hace muy bien, es una serie muy sencilla, tampoco os va a cambiar la vida ni nada, ni va a ser como, bah, me has descubierto América, pero yo creo que es una serie muy entretenida que va contando una historia de un asesinato que ocurrió hace tiempo y cómo esta chica intenta resolverlo ahora. Y la verdad es que la disfruté, o sea, y me tuvo muy, muy enganchada. Luego, por otra parte... Perdona, Elia, mira, ya, sobre esa misma serie que has dicho, yo me he leído las novelas, ¿vale? ¿Y qué tal? Me han gustado mucho, pero es que son al estilo de la serie. Son novelas detectivescas, juveniles, como muy contemporáneas. Sí. Y son ligeritas. Es que es un poco como si... Como True Detective con Disney Channel, ¿no? Es un poco... Sí, un poco así, sí, un poco así. Es el rollito, pero a mí me parecen muy divertidas y novelitas así para niños de 15 años hacia arriba, que les guste un poquito el género, no sé, o sea, están simpáticas. Yo creo que te pueden gustar, ¿eh? Además, arriba, yo. Están escritas de una forma muy interesante porque van intercalando la primera persona de la chica, de la protagonista, con sus investigaciones y transcripciones de las entrevistas. El libro está maquetado de una forma muy interesante. Es una trilogía. La segunda se llama Desaparición para expertos y la tercera era Venganza para víctimas. Y entre las tres cuenta una historia muy graciosilla. Pues a mí esta primera temporada, ya te digo, me ha gustado, o sea, me ha hecho gracia. Sobre todo me parecía, o sea, me impacta porque el asesinato que ella intenta resolver ocurre cuando ella es pequeña, a lo mejor tiene como 12 años, yo creo que tiene o algo así, o 10, y como es de una chica mayor de su instituto, como que de vez en cuando la sacan a ella de niña y te parece está muy impactada de que ella fue de las últimas personas que vio a la víctima. Entonces está siempre como... Tiene el caso siempre en la cabeza y se acuerda mucho de ella porque piensa que a lo mejor si hubiera hecho algo ella distinto, a lo mejor no la habrían asesinado. Bueno, lo típico que te queda eso y ella lo tenía ahí, run, y cuando tiene oportunidad y ya es más mayor, 17, pues intenta investigarlo. La verdad es que me gustó. Y luego otro producto que a mí me ha impactado mucho, que no sé si habéis visto porque la verdad es que es un producto raro, es el documental Cómo cazar a un monstruo de Carlas Tamayo. No sé si alguno lo ha visto, pero a mí me impresionó un montón. Me dejó, o sea, los últimos 20 minutos de ese documental yo pensé que se me salía el corazón por la boca. O sea, es que, y el hecho de que sea una cosa real, es durillo, pero es verdad que tampoco es truculento, o sea, no se pasan de la raya, no tal, pero es impresionante lo que ha hecho ese tío. O sea, es que me parece alucinante. No sé si sabéis de qué va. Sí, yo también lo he visto, ¿eh? Y, a ver... Te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque efectivamente es que no solo es que sea una cosa real, es que es una investigación real de verdad. O sea, no es como el típico basado en hechos reales, ¿no? Es que está con el propio perpetrador. Entonces, claro, jodidín. Sí, es durillo. O sea, quiero decir, hay partes que te ponen de muy mala leche, pero es muy satisfactorio también. O sea, quiero decir, es súper satisfactorio. Los demás no sabéis de qué va el documental, de cómo cazar a un monstruo. Pues pero vamos a seguir hablando de otra cosa. Tampoco nos enconemos con una cosa que no ha visto casi nadie, ¿vale? No, bueno, pero cómo cazar al monstruo, ¿vale? está interesante. Yo no lo he visto, pero porque la temática me repugna. Pero yo creo que tiene que tener un ratito para hablar de ello, ¿eh? O sea, bueno, o no hace falta, pero yo os la recomiendo, ¿vale? Vedla. O sea, yo os recomiendo verlo. Que es verdad que al principio es un poquito desagradable porque la temática no mola, pero... o sea, quiero decir, es un trabajazo de investigación. Es un trabajazo de investigación, está muy bien. Bueno, más cositas por ahí, niños. Pues yo también creo que este año ha estado bien de series. Quizá las que habéis puesto sobre la mesa, es verdad que, pues sí, pueden ser muy decepcionantes. Pero aparte de las que ha comentado Elia y que algunas de ellas hemos lodeado, a mí me gustó, me hizo gracia la serie del zorro, la nueva, que creo que Monfort habló de ella cuando se hizo el programa este año del zorro. Como ya se habló, pues no voy a comentar más, está chula. Nivel secreto, que la están emitiendo ahora, lleva una semana o dos, a mí me ha encantado, que es una antología de relatos sobre diferentes videojuegos. Y creo que todos están bien hechos. Algunos se me ha hecho un poquito más pesado, pero creo que el nivel se mantiene muy alto. Y de además, especial... vamos a ver, yo no sé si a lo mejor no se ha entendido, pero quizá lo que hemos dicho es que este año ha sido un año de decepciones, de series que llevaban una línea brutal, porque estamos hablando de cosas que no ha visto ni Dios y llegan ahora en 2024 y nos sorprenden, ¿vale? Pero claro, vale. Este era el año donde venían muchas series que iban a ser pelotazo puro y no lo han sido. Y al final... ¿Qué series realmente han sido pelotazos? Pues bueno, Shogun, si lo consideramos un pelotazo, pero primera temporada, ¿vale? Entonces podía habernos gustado o lo contrario, nos gustó. Fallout fue una sorpresa, esto sé que no se lo esperaba ni Dios. De hecho, yo esperaba la mierda y fue una sorpresa agradable, primera temporada. Pero insisto, hay la de X-Men 97, que a muchos os moló muchísimo, estaba bien, a mí me pareció entretenida. Lo que pasa es que yo no fui fan de la serie del 97, pero bueno, no podemos decir que sea exactamente primera temporada, pero un poco sí, porque no deja de ser recuperar una cosa que ya estaba completely dead. Y como esas muchas cosas, quiero decir, no lo sé, pero... casi todas las cosas que yo esperaba con mucho hype en materia de series, prácticamente todas me han decepcionado. Es muy curioso esto. Por eso casi todo lo que me ha gustado ha sido nuevo. Yo este año he descubierto una cosa que era Bellas Artes, que es de Movistar Plus. ¡Ay, me encanta! Tú la has visto también. Me encanta Bellas Artes. Pues yo con maravilla. Bellas Artes me he partido el culo desde el minuto cero hasta, bueno, las dos temporadas que tiene. Me parece brutal. Una serie española... con el tío este que hizo, bueno, una de las mejores historias de relatos salvajes, la peli esta argentina, y además, pues, el prota es él, y es que me flipa, porque trata todos los temas de lo políticamente correcto, pero de verdad, en serio, no jiji, jajaja, no, en plan, metiendo la llaga y diciendo, sois gilipollas, ¿vale? O sea, alguien lo tenía que decir, vamos a ser nosotros. Y me parece que está muy bien retratado todo, ¿eh? El personaje, dentro de que podría parecer odioso a muchas personas, a mí me parece sensacional. Un personajazo. El protagonista. Pero bueno... Mira, sobre... Dime. Perdón, Antonio, continúa. No, bueno, era sobre lo que comentabas de... Es verdad que a nivel de secuelas, de temporadas, ha sido flojete. Pero sí que ha habido dos, al menos dos, habrá muchas más, que creo que han estado a un nivel altísimo. Y son, por supuesto, Arcane, que es una segunda temporada y fin de serie. Y, por otro lado, Attack on Titan, que realmente ha terminado en 2024. Así que esas dos yo te las rescato y están muy guapas. Pero no, los episodios finales ya estaban del año pasado, ¿no? No, el último, por lo menos en Occidente, se estrenó en enero de 2024. Yo araño todo lo que puedo. Bueno, vale, hombre, Arcane era de las cosas que sí que teníamos ganas que molaran y veníamos con Jep, ha sido la única que no nos ha decepcionado tanto. Yo por eso, bueno, yo lo digo ya, para mí ha sido lo mejor del año, sí, para mí sí, yo lo tengo claro. Fallout me ha gustado mucho, Shogun también, el pingüino también ha sido una sorpresa, pero no esperaba nada del pingüino, nada, ¿eh? Me parecía un producto sacacuartos y dije, ¡buah! Me voy a negar a verla. Pero al final la he visto y muy bien, o sea, ha sido una cosa de estas de que digo, si hace tres meses a mí me hubieran dicho que el pingüino iba a tener lo de propio y que me iba a encantar, yo hubiera dicho, anda y vete por ahí, McFly. Pero bueno. ¿Habéis visto? Bueno, antes estaba comentando la de Secret Level, pero bueno, habrá que terminar de verla. Quiero destacar, como no, el episodio 5, que es el de Warhammer 40.000. Creo que me está encantando. Si la serie ya está a un nivel alto, creo que ese capítulo en concreto, para mí es el mejor. Tengo un sesgo importante. A mí no me gustó ese tío. Pero creo que es porque no lo entiendo, porque no comparto, porque el universo a mí ese se me escapa. Porque no ha sido de mis favoritos ni de lejos. Pero la serie me está gustando mucho. Es por eso. Ese capítulo es que le meten mucho diálogo. Te meten tres frases enteras. Sí, es un poco lo que llaman Volter porn, ¿no? Sí, es porno de Volter, y además es... Pero ves, escucha, casi todos los demás episodios, aunque tú no seas fan del videojuego que retratan, te pueden gustar. Pero el de Warhammer 40.000 es para fans de Warhammer 40.000. Y si no eres fan de Warhammer 40.000, dudo mucho que ese episodio no te pillas, mola. No pillas nada, o sea... Es, no pilles o no pilles, que es muy... Además es súper violento para mí, ¿sabes? Y eso, eso y no hablan. Bueno, pues en eso está en eso está metido Henry Cavill, así que Elia, más vale que te aficiones. Que ya, bueno, sí, pero a él le puedo ver en mute, o sea, me da lo mismo, ¿sabes? No tengo... Bueno, y alguien cortará solo sus escenas y las pondrá en algún sitio y yo me limitaré a lo mejor a ver eso, ¿sabes? No pasa nada. Tal vez ese alguien seas tú, ¿no? Ya, tal vez. Ese capítulo, además, al tipo que pusieron a cargo para hacerlo, es el mismo creador que hizo por su propia cuenta el cortometraje Astartes, que está en YouTube. Sí, o sea, Games Workshop al final le contrató y lo puso al mando de este proyecto. Y es que se nota. Uf, me callo porque me flipo con esto. Y si os comento otra serie que me ha gustado un montón de este año. Y ya pues dejo paso. Que es la de Ninja Kamui. Es de anime. Y te cuenta básicamente... Está en Max, ¿vale? Y te cuenta básicamente una historia de venganza... ninja, pero rollo un poquito futurista. Hay tecnología, hay alguna especie de mecha, pero no es una serie de mechas, es una serie de ninjas, ¿vale? Y creo que tiene un nivelazo. O sea, esta pues nos ha traído al ODE porque supongo que tampoco la habrá dicho mucha gente y no hemos ni siquiera hablado del tema. Pero está guapa, ¿eh? Cuidado. Ninja Kamui. Es que hay mucha gente que nos pide cosas que no sé si se prestan. O sea, pues eso, que lo ha visto un cuatro y el gato y tú eres el cuarto, Pelayo, pues... Claro. Pues no sé si se presta. Para recomendaciones hay muchas, o sea, pero esto es como todo. Hay gente que dice, Legend of Vox Machina y no sé qué. Y digo, tío, es que llevo una temporada y creo que ya el chiste ya se está quemando. No sé si... Luego en la tercera mejora, ¿no? Supongo que será una de esas, ¿no? No sé, pero a mí me gusta, no me tires dardos. A mí Vox Machina me está gustando. Aquí cada uno tiene sus gustos y sus filias y sus mierdas. La serie mola desde el principio. Si no entras, no entras. O sea, y si te gusta el principio, te va a seguir gustando. Yo lo veo un poco así. Por cierto, Abel, escucha, yo he empezado a ver Tulsa King por recomendación tuya. Me he visto la primera temporada. Está bien, tampoco me revoluciona la cabeza mucho. O sea, está bien, no, pero necesito más. Y yo no sé si la segunda es más de lo mismo... O sube mucho, acelera mucho el acelerador, porque yo voy a necesitar mucha más candela. Por eso te pregunto, este año se ha estrenado la segunda temporada y es más de lo mismo. Me las has puesto votando porque, bueno, primero quiero decir que mi problema con las series este año ha sido que he visto algunas que me han gustado, pero que me han dado igual. Es decir, ¿me gustó Fallout? Sí, pero ya se me había olvidado. ¿Me gustó Shogun? Sí, pero prácticamente ya se me había olvidado. O sea... Por eso digo que no me ha gustado el año de series, porque ninguna me ha... ¡Oh, cómo mola haber visto esto! Marcado, ¿no? Haberlo no visto, no te han marcado. Y me hubiera quedado igual, sí. Entonces, tú me preguntas por Tulsa King. Tulsa King entran dentro de las que me ha gustado bastante. La segunda temporada me parece mejor que la primera. Me parece que tiene más chicha, tiene más mala leche. Ahora me dices, ¿pisa el acelerador? Tampoco. Un poquito. No. Pero tiene para... Yo creo que se aposenta. Es que la primera es mucho Stallone soltando sentencias vitales. Esto hay que decirlo. Y aquí trabajan un poquito más el argumento y las relaciones y todo. Yo creo que relajan un poquito, pero, ¿cómo te diría? Aposenta la situación. O sea, es, la primera es él llegando a Tulsa y el segundo es conquistando Tulsa de verdad. Sí, pero ostras, te plantea, mira, sacan un concepto que le hacía mucha falta a la primera, que es malos de entidad. Y aquí están el Frank Grillo, que además es amigo íntimo de Stallone, por cierto, sí. Y está el Neal McDonough, que es un actor que yo venero desde que hizo Hermanos de Sangre, yo primero a todo el mundo que sale Hermanos de Sangre, que también hace un papel muy chulo. Los personajes femeninos son magníficos, el de la mujer de la cuadra. Es un personajazo. Aparece también haciendo de hermana Anabela Sierra, que es otra actriz que a mí me encanta, y hace otro papelazo. O sea, por eso digo que creo que la serie en esta segunda temporada es mejor, que la primera tiene más entidad. De ahí a pisar el acelerador, quizá no, pero tiene más escenas de las que se te quedan. Y a Stallone, que funciona, es que espectacular, o sea, Stallone está en esta serie. Stallone, yo es que tiene mucha carrera, pero creo que es el papel perfecto para él. Yo no diría que es el papel de su vida, pero es que la primera temporada está enorme. Y la es segunda. Una cosa, o sea, para morirse. El papel perfecto en el momento perfecto de su carrera. O sea, está, me parece, espectacular. O sea, espectacular. Entonces, Antonio, si me dices, ¿merece la pena la segunda? Sin duda, sin duda. Ahora, no te esperes la serie de las series. No, no. Pero que eso tampoco te lo está prometiendo la serie, ni siquiera en su primera temporada. Merece muchísimo la pena. Y yo rescato otra segunda temporada que me ha encantado. Es una serie muy poco conocida, es una serie que ha pasado, y digo ha pasado porque ya está cancelada, ha pasado muy desapercibida, pero parece una serie súper apreciable, que es The Old Man. No sé si la habéis visto. Sí, yo vi la primera, la de Jeff Bridges, ¿no? Haciendo de... Jeff Bridges y John Lightlow, ellos dos. ¿Que está cancelada? Sí. ¿Ves? Es como, ¿ahora para qué cojones me voy a poner la segunda? Ya, ya, ya. Te entiendo, pero es que además la han cancelado esta semana. O sea, la noticia es de, antes de ayer o algo así. Y yo también me he quedado planchado porque la segunda temporada no está, o sea, no termina la serie, la segunda temporada. La segunda temporada termina pensando en que va a haber una tercera. Y eso es una putada. Entonces, normal que tú digas, ¿para qué? Claro, lógico. Pero me ha gustado muchísimo. Sobre todo los tres primeros capítulos te reconstruyen la serie y los personajes de una forma que dices, esto no me lo esperaba ni harto de grifa. Ni harto de grifa. Y me ha gustado muchísimo. Y estoy también muy a tope con Secret Level, pero tengo que decir que desde un punto de vista un poquito echándome hacia atrás de la posición friki, para mí es una serie que tiene un problema y es que posiblemente el peor capítulo es el primero. Entonces, el que se acerque a esta serie sin saber muy bien de qué va la película, el primero dirá, ¿esto qué es? Es complicado. ¿Por qué? No estoy de acuerdo, Abel, para nada. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Yo te digo desde el punto de vista, intentar poneros, de verdad, alguien que no sabe de qué vais. Yo no los he visto todos, ojo, o sea, a mí me quedan todavía, pues yo he visto la mitad, pero a mí el primero me ha parecido muy flojo también, ¿eh? De animación estupendo, pero la historia me parece una chuminada increíble. Es Dungeons and Dragons puro tradicional, o sea, es una aventura de Dungeons and Dragons. ¿Qué va a ser? Es una cajita de inicio de D&D muy típica, es muy naive, claro. Y a mí me hizo gracia. Por eso he dicho al principio, saliros del friki que lleváis dentro. Miradlo desde fuera, del que se acerca a esta serie por curiosidad y poco más. No es el capítulo que te va a captar. Ostras, pero es que si te acercas hasta... O sea, si no eres nada, friki, esta serie no te capta. Yo creo que pones el episodio de Keanu Reeves ese, que se mete dentro de las máquinas. Lo pones nada más empezar el primero y captas a muchísima más gente. Así de simple. Puede ser. A mí me da asco, escupe y luego se clava una aguja escupida. Armored Core. Pues ese episodio es brutal. Y el de Pac-Man me parece una ideaza tremenda porque dices, joder, tío, no tiene nada que ver con el que come cocos, pero bueno. Ese es el que más me ha gustado a mí, sin duda. Por ahora, ese. El siguiente juego que van a sacar es una reinterpretación de Pac-Man y es exactamente eso. Lo han sacado antes que el juego. Es asqueroso. Pac-Man es cookie, joder. ¿Por qué me pones eso? Está ahí. No, pues va a dejar de ser cookie en el videojuego ese, ¿eh? No me gusta. Me ha hecho mucha gracia el capítulo 3. El capítulo 3 es muy divertido. El de New World. El de la isla de los inmortales. Sí, muy gracioso. Sí, no, tiene capítulos muy, muy simpáticos y demás. Pero bueno, en fin. Es como... El Love, Death and Robots. Los robots esos. Que era muy así, en el sentido de que como cada episodio es de su padre y de su madre, pues al final cada uno tenía su historia. Entonces, algunos cuentan mucho y otros pues no cuentan nada. Y hay episodios de lucimiento de animación y ya. O sea, y ya. Y no hay más. Antonio, una pregunta para ti. ¿Qué te pareció el capítulo de Unreal Tournament? No sé si lo has visto. No el lo de visto. Los robots. No. Vale. El de los robots. Pues, está bien. Hemos terminado. Ya está. Una pregunta. Mucha gente nos está preguntando, porque como mantenemos un silencio sepulcral, pues no decimos nada. Pero ya empieza a haber gente preguntándonos qué nos está pareciendo. Star Wars. ¿La tripulación perdida se ha llamado aquí? ¿De Skeleton Crew? ¿Y por qué la tripulación perdida? Bueno, vale. ¿Por qué no? Bueno, que los que la estáis viendo, yo no estoy al día, admito, ¿vale? Empecé a verla, pero no sé, ¿llevan cuatro ya? ¿O cinco? ¿Cuántos llevan? Yo voy... Vale, pues entonces voy al día. ¿Cuántos has dicho? Cuatro. Vale, pues no estoy al día, me falta uno. Y yo de momento, dentro de que yo me esperaba la EZ también otra vez, pero bueno, ¿qué quiero decir? La serie no ha engañado a nadie, nos han dicho, es los Goonies con Star Wars. Pues los Goonies con Star Wars, y punto. Y si te dicen tostada con mermelada de fresa, pues no esperes, qué sé yo, una baguette con caviar y queso fundido, ¿no? Te han dicho que es una mermelada de fresa, ¿no? Pues ya está. No me está pareciendo la repanocha tampoco, ojo, pero me está pareciendo entretenida. Sí, y está mejor acabada que buena parte de los proyectos que han sacado en serie de Star Wars. Está con un nivel de acabado muy bueno, muy bueno. Al menos lo que yo he visto, que hay una diferencia abisal. O sea, ya te entra un poquito por los ojos, que ya es un qué. Sí, yo la empecé a ver hace unos pocos días, y me vi los 4 del tirón, porque no la podía haber visto antes. Y no sé si a lo mejor verla semana a semana le puede hacer algo de daño, tal vez, pero yo me bebí los 4 capítulos, ¿eh? Me gustó un montón, precisamente por lo que has comentado antes, Antonio. Me han dado lo que me prometieron y a mí me apetecía ver eso. Y encima, alguna cosita que me chirriaba, le dan una explicación divertida, misteriosa. Oye, pues ni tan mal. Una serie navideña de Star Wars para todos los públicos, que es lo que yo creo que debe ser. Oye, y con un acabado cojonudo, efectivamente, Albert. Yo de momento no tengo queja. Y si van a ser 8 capítulos y ya me han gustado 4, oye, pues mira, para mí ya es un producto cumplidor. Y de hecho, yo te lo recomiendo a ti, Elia, ¿eh? Yo tengo ganas de verla. No he empezado todavía, pero la voy a ver 100%. Además, la manera que tienen de llevar la trama y el misterio lo puedes ir viendo semana a semana. De hecho, quieres volver quieres que salga el siguiente para ver si adelantan. O sea, que en esa parte lo de verlo semana a semana está bien. Yo no puedo con la niña, ¿eh? La niña, la jefecilla listilla de siempre. Es que aborrezco a esos personajes, colega, de verdad, ¿eh? De esto de, para que mole, tiene que ser una borde, faltar al respeto a la gente, ser una chula de mierda. O sea, ¿en serio eso es lo que queremos? O sea, esa es la como tenemos que enseñar a las niñas para que sean mujeres sobradamente preparadas y empoderadas. O sea, que una niña de 8 años vaya por ahí como va esta, que joder, tío, es que no entiendo. Y se ve que bueno, es la típica imagen que a lo mejor luego me sorprende y el personaje gana o yo qué sé. En el capítulo episodio, 4 tiene un momento. Ah, vale, ya empiezan a bajarle los humos. Vale. Porque, o sea, es cierto que el primer episodio yo no podía con ella, ni que el protagonista fuera tan tonto todo el rato. Es tontísimo. Vale. Es que es como, joder, algo bueno tiene que tener algún momento, aparte de ser un patán, ¿sabes? Pero bueno, a él todavía lo tiene que recuperar. El elefantito y la cyborg molan mucho los dos. Sí. Y Jude Law, sí. Jude Law está muy guay. ¿Pero Jude Law actúa o es Jude Law? Porque yo eso todavía no me ha quedado claro. Llevamos 4 capítulos. Pero no es Dumbledore, ¿vale? No, pero la verdad que la discusión que tuvimos ayer, Pelayo, de no gafarlo, la verdad que por ahora va bien. Es verdad. Lleva 4 episodios que está muy bien, la trama la llevan bien. Los bichos que salen, las naves, a mí me está gustando todo. El puerto espacial que sale, piratas. Que puerto pirata mola. Es Star Wars, hemos vuelto ahí. Y llevamos 4 episodios que no la caguen, por Dios. Bueno, la pregunta, no lo está haciendo la gente, yo os transmito la pregunta. ¿Va a haber lo de esto? Porque Kurt ya me ha dicho que no. O sea, que con él no cuento. Bueno, pero aquí hay mucha gente. Dependerá de cómo acaba la serie, ¿eh? Vale. O sea, si sigue así, a mí me apetecería hablar un ratito de esta serie, ¿por qué no? A ver, esto vale. No está siendo como el acólito, que cada episodio era un dolor, ¿sabes? Aquí vas con él, por ahora vamos 4 episodios y vamos con esperanza. A partir del segundo ya era como, bueno, venga, va. Como una lavativa. Hubo un episodio donde dejaron de hablar y decir tontadas y se pusieron a pelear y estuvo bien. Pero, joder, la acólita ha sido de lo peor de este año. Era de este año, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo sí. La recuerdo como algo reciente, me sigue doliendo. La tienes en la piel aún pegada, ¿no? Y es que dices de acólito y la peor del año. Me provoca urticaria en los oídos. Tengo la infección de Elia en los oídos, pues eso. Es de este año, os lo confirmo. Es de este año. A lo mejor parece que ha pasado mucho más tiempo porque habéis intentado olvidarla, pero no. Pues para mí, de lo peor, ya lo digo. Para mí, lo peor en materias de series. Para mí, lo mejor Arcane y lo peor The Acolyte. Así os lo digo. No sé cuál es vuestro ranking mejor peor. Sí, tú igual, ¿no? Pero yo, vale. Más uno, sí. Bueno, más cositas. No sé si alguno de los que está aquí presente. Ahora quiero preguntaros a los que la veis. Estamos en los tiempos de Superman. Es la semana de Superman. Vamos, ahora hablamos de Superman. Pero primero, From o lo que algún lumbreras maravilloso de este país al que deberían despedir o regalarle carbón este mes. Beth Origen, como lo han llamado aquí. O sea, From. Front. Todo el mundo la conoce como Front, y si algún idiota le puso Origen, pues el problema no tiene él. El resto de la gente ya vemos que no. ¿Alguien la ve? Yo la he empezado. La has empezado. Ya veremos si sigo. Llevo dos, tres capítulos. Yo es que, vamos a ver, yo la sigo porque ya solo por una cuestión de orgullo, de decir, ¿qué cojones está pasando aquí? Pero ha llegado ese punto donde ya no me cae bien. O sea, el único que... Había personajes que me gustaban. Ya no tanto. Y los que me caían mal desde el principio es que cada día me caen peor. Y el protagonista es que no puedo con él. Para mí Void, el Sheriff Void, es el personaje más rastrero, odioso. Es que me pone nervioso. Hay episodios donde es que me saca de quicio. O sea, lo que es... ponerme a rabiar de decir que hostia, yo estoy en ese pueblo y es que ya te había degallado, al segundo día ya te he matado. O sea, no puede ser una persona más falsaria, más hipócrita, más manipulador, más deputista. ¿Qué mierda de tío? Bueno, nada, yo, Albert, espérate a que se acabe y los que por fuerza la vemos... te digamos si responden a una sola de las preguntas planteadas, ¿vale? Pues la gente dice, es como Lost, pero no sé qué. Pero Lost, los personajes molaban un kilo. Y en Lost, aunque la gente no se entere, pero respondían a preguntas, ¿vale? O sea, pero es que aquí ni una. Dice la gente, ya se va aclarando, ¿qué se va aclarando? No se ha aclarado nada, seguimos igual. No se ha aclarado ni una sola cosa, ni una. Esto es masoquismo puro. O sea, yo la veo ya porque es sadomasoquismo del puro y del duro. Más cositas por aquí. Superman y Lois, sé que tú a ver la ves, ¿no? Sí, yo la he terminado. De hecho, es que ya he terminado. Terminó hace un par de semanas. Monfort y yo hemos hablado bastante de ella por nuestro lado. Tengo que decir que ha mejorado muchísimo, digamos, el nivel medio de la serie, sin ser una grandísima serie, porque no lo es. Pero la cuarta temporada ha sido la mejor. Eso siempre es bueno. O sea, que una serie termine y que la mejor temporada sea la última, eso está muy bien. Dicho esto, Abel, me han dicho que es la repanocha. Que es una serie que tiene que ver un fan de Superman sí o sí. Bueno, yo discrepo. A ver, un fan de Superman la debe ver porque la debe ver. Pero sí que es cierto que tiene una serie de cosas, que es una serie que tiene cosas muy apreciables. Y si me circunscribo a esta cuarta temporada, como digo, sin duda es la mejor, arranca espectacularmente bien. De hecho, yo estaba flipado y Monfort le pasaba igual diciendo qué ha pasado, que se han tomado, que ahora funciona la serie. O sea, funciona cuando se va a terminar. Pero se les ha ido un poco al final. Es decir, es una temporada que empieza espectacularmente bien, pero que termina, fallando no es la palabra, pero termina petardeando cosas. Termina petardeando y sobre todo es que son cosas que no necesitaban. O sea, no necesitabas petardear. Me presentas probablemente al mejor Lex Luthor que he visto en los últimos 30 años de Superman, tranquilamente, me presentas al mejor Lex Luthor posible y me cagas en el último capítulo. ¡No! Ya puedes cagar ahí, ¿no? Pero me parece una cuarta temporada muy apreciable. Muy apreciable, inclusive diría que emocionante. Ha habido un par de momentitos que yo no esperaba que emocionaran tanto. También hemos tenido a una Lois Lane magnífica. O sea, en esto, como no está, pongo sus palabras en mi boca, que Monfort también está de acuerdo, que hemos tenido una Lois Lane magnífica. Es una serie que cualquier fan de Superman debería ver. Hombre, claro, sí. Ya solamente por el hecho de ponernos en una situación en la que no habíamos, en un contexto, mejor dicho, que no habíamos visto nunca a Superman. Superman casado y con hijos. Esto lo había visto en la vida. O sea, ya empieza muy bien. En los cómics sí se había explorado esto mucho, ¿eh? Sí, pero en cine no, me refiero ni en series ni en películas, ¿no? Y está muy bien planteada, pero son 4 temporadas muy regulares. Muy regulares. Lo bueno, yo te pregunto porque yo la empecé a ver la primera, un poco por ver, y lo dejé en la segunda, y es que tengo muchos problemas con los hijos, y sobre todo con el que ha heredado, es más del padre que de la madre, ¿vale? Sí. Tengo muchos problemas con ellos y son pilares fundamentales, y quiero decir, y que me falta Superman, o sea, es más Lois y de vez en cuando Superman que otra cosa, y es más Clark que Superman, entonces es como, pues hombre, me aburre al final un poco, me aburría, entonces yo no sé si debo seguir o qué, porque quiero decir, no, yo ya no me quiero hacer más daño, que ya bastantes clavos tengo clavados en los antebrazos, y no para convertirme en inquisidor ni nada de eso, es como, joder. El problema es que eso se mantiene, o sea, esa sensación que tú tienes, que yo también la tuve, se mantiene hasta el final de la tercera temporada. Todo eso pasa hasta el final de la tercera temporada. Y en la cuarta cambia. La cuarta pega el volantazo y empiezan a pasar cosas muy chulas, empiezan a explorar territorios muy interesantes, con mayor o menor acierto, pero los empiezan a explorar, incluso en un capítulo van hacia un lado que no había visto, yo personalmente no lo había visto nunca en Superman, yo dejé de leer los cómics de Superman hace muchísimos años, igual me dicen lo mismo, esto ya ocurrió en los cómics, sí, pero cinematográficamente yo esto no lo había visto nunca. Entonces, ¿merece la pena verla entera? Yo ya te hice un timeline así rápido el otro día, no me acuerdo grabando qué, pero la cuarta temporada me parece muy apreciable. Es de lo que puedo ver este año, de decir, me ha gustado, me ha llenado, no, me ha marcado, no, pero me ha gustado. ¿Y tú dirías que es el ex Luthor, que es un Sons of Anarchy malvado, este es el mejor Luthor que tú has visto? Por muchos matices. Es que lo han matizado muy bien, y eso que aparece prácticamente 11 capítulos de serie, porque aparece, el Luthor llega a la serie en el final de la tercera temporada, en el último capítulo de la tercera temporada, y es un personaje muy guay hasta que no la cagan del todo, pero la cagan porque optan por... Es que no quiero hacer spoiler. No, me callo. Me callo porque voy a hacer spoiler. Vale, bueno. Pero digamos que la cagan. O sea, que si voy al final de la tercera temporada y me veo la cuarta solo, bien, ¿no? Te digo lo que te dije en el otro podcast. Uh-huh. El último capítulo de la tercera. Ya está. No hace falta más. Y con eso ya puedes ver la cuarta. Bueno, no estaba en la lista esta que os pasé, pero me lo ha comentado por aquí a micrófono cerrado el bueno de Lord Pelayo. Es verdad que Reacher, la segunda temporada de este año, tuvo su lode, porque hablamos de las novelas de Jack Reacher, hablamos de las pelis de Tom Cruise, hablamos de las dos temporadas, y esa segunda temporada estuvo bien. ¿Habéis visto el tráiler de la tercera temporada? ¿Lo habéis visto todos? Es que promete mucho. ¿Eh? Estoy topalote. No lo puedo decir de otra forma. O sea, estoy topalote con ese tráiler. ¿Ese tío que sale lo han contratado por unidad o por peso? Porque sale más barato comprarlo por unidad, ¿eh? Pues como escuchar, cobre al peso, flipas. Escuchad, yo no me he leído todas las novelas de Jack Reacher, pero me he llegado a leer, no sé si 7 u 8, y esa novela es mi preferida de todas las que he leído, me parece la mejor. Y ese personaje, bueno, el grandullón ese que hace a Jack Reacher pequeño, es que tú te puedes creer que ese tío le haga a alguien pequeño, es que es acojonante, macho, el pedazo de bicho que han... es un troll. Bueno, no es un personaje que tenga tanto peso, porque hay varios personajes, pero va a estar toda la temporada, le va a dar por saco todo y más, va a haber unos piques con ese personaje muy buenos, porque tiene una trama... Si lo hacen bien, puede molar bastante, porque tiene varios momentos, así de me cago en todo. En fin, bueno, puede estar muy bien si lo hacen bien y se... La novela está muy simpática. Yo no sé si aguantarán 8 episodios. 8 episodios de esa novela me parecen demasiados. Pero bueno, si es que no sé cuántos episodios van a ser. Pero no se deberían pasar demasiado. Creo que con 6 vas que te matas para contar esa historia. Si no hinchas y si no empiezas a dar vueltas a la historia. Me jodería que después de las 2 primeras temporadas con la que es mi novela preferida, de Jack Reacher, la pifiaran en esta tercera temporada. Pero yo tengo mucho hype ahora mismo, ¿eh? Mucho hype. Chris, ¿grabé yo contigo, Richard? Sí, sí, sí. Es que digo, justo estamos aquí los que grabamos el podcast, casualmente. Sí, sí, sí. Y el, sí, a ver, no lo hemos, yo creo que ninguno lo hemos comentado porque la segunda está bien, pero tampoco, yo creo que la primera rompió un poco más. Yo creo que por eso ninguno lo teníamos en nuestra lista, aunque sí, la serie está bien, le conoces más, pero bueno, y aparte que se pinchó más también en la segunda, ya está todavía más grande y mola verle, pero no, la trama no está tan redonda. Y eso que tiene un temil de villano, pero no está redonda como la de la primera. De hecho, se han dado cuenta que en la segunda se les fue de las manos el tema. Y por lo menos en el tráiler de la tercera ha vuelto físicamente al aspecto de la primera. Que a mí personalmente ya dije en el podcast además que me gustaba muchísimo más porque se movía mejor, imponía lo mismo, pero molaba mucho más. Es que yo me acuerdo cuando lo preparé, que me vi la primera o la segunda, que es la que estaban echando, y me puse la primera y yo, pero si parece su sobrino pequeño. O sea, no parece ni el mismo tío porque es que está inflamado. Y es cierto lo que tú dices, o como le pasaba al Choache en la de Conan, que tuvo que bajar bíceps para mover la espada. O sea, no te mueves igual. No, la escena de sexo en la segunda es que es bastante ridícula. Si es que no puedes. Por mucho que quiera, no la puedes abrazar, no la puedes coger. Solo aplastar. Bueno, vamos a ir hablando de 2025. ¿Qué cosas queréis ver más que ninguna otra cosa en materia de cine, de series, de lo que os dé la gana? ¿Por qué tenéis más hype? Venga, Albert, comenzamos por el orden que os tengo yo aquí en el StreamYard. Señor Albert Pérez 17, ¿tus mayores hypes son para...? Yo creo que Superman de James Gunn. El tráiler me ha descolocado muchísimo. Es tirarse un triple muy bestia, porque hacer el Superman, digamos, más edad de oro, o el Superman All Star de Morrison, que tirará necesariamente un poco por eso, creo, es tirarse a la carretera sin ver si vienen coches. Yo creo que puede estar bien. Mientras encuentre el tono, mientras no sea paródico ni sea condescendiente, sino que mantenga un cierto respeto, sepa hilar las ideas, que te puedan sorprender, pero que no sea una chorrada, hay que confiar un poco en Gunn. Yo creo que la película luce diferente, que ya es mucho. También por redes está pasando lo de siempre, ¿no? La gente que es muy de Snyder y que no entiende que Snyder y Gunn pues son conocidos y que se van bien, la está poniendo a parir gratis, está diciendo burradas, pero a mí me interesa. Principalmente yo estoy por esto. Venga, señor Cristian Presa. Bueno, como me han pisado Superman. A ver, yo Los Cuatro Fantásticos. Espero que, o sea, yo tengo miedo y esperanza el mismo que al ver el tráiler de Superman. Para mí Los Cuatro Fantásticos son la primera familia, son lo que son superhéroes, lo que es una persona normal, le den poderes y empieza a hacer cosas extraordinarias, porque Superman es otra cosa. Y francamente tengo muchísimo miedo. Vale, lo que he visto yo a Pedro Pascal no le veo, seguro que me va a convencer. Yo tampoco, pero es que te comprendo perfectamente, o sea, es hype y al mismo tiempo pavor, o sea, está mezclado el miedo y la sensación de venga, pero tiritando de miedo, tío. Es el mismo miedo que tengo con Superman. Sí, con las dos. Tengo unas grandísimas esperanzas, por ejemplo, con el Capitán América, lo que quiero es que llegue ya para ver qué han hecho. Es que la tiene tan mala pinta. A mí esa me da igual. O sea, y si se estrella me la suda. Eso en plan, bueno, o sea, no tengo hype. A mí me da yuyardo, pero del fuerte. No, yo quiero que llegue para ver qué han podido sacar de eso, porque es que tiene una mala pinta absoluta. Pero de ilusión. Thunderbolts tiene buena pinta, eso sí. Pero el Capitán América me parece. Discrepando ya con lo de Thunderbolts. No. Pero me quedo en esa. Yo, Superman, creo que además vienen seguidas, así que va a ser un mes bastante, bastante interesante porque son mi superhéroe preferido, vamos a poner, y el grupo que incluso está para mí por encima de la Patrulla X, que yo soy viejo y les llamo así. Así que yo esas dos son las que más espero. Señorita Miriel. Nada. No tienes hype por nada. Por nada. Joder, qué tristeza, ¿no? O sea, nada. O sea, ¿qué te cuento? Bueno, Policán. O sea, es que ¿qué te cuento? ¿Sabes? O sea, es que, claro, es que miras el 2025 y no me apetece nada. Nada. Oye, la de cómo entrenar a tu dragón de imagen real, eso no quieres saber nada. No, de eso. No quiero saber nada de ninguna película que fuera una película de animación buena y sientan la necesidad imperiosa de convertirla en una película de acción real y se estoy entrecomillando porque ya me dirás tú lo real que va a tener Desdentado. No tengo ningún interés, igual que no tengo interés en Blancanieves, no tengo ningún interés en... Creo que iban a hacer otra Lilo y Stitch, no tengo ningún interés... no tengo ningún interés en la cuarta, quinta parte de Jurassic World. O sea, veo en el 2025 sagas a las que no dejan morir en paz y que siguen estirando el chicle hasta que ya por agotamiento pues eso se deshaga y se convierta en caca. Y veo películas de animación buenísimas que las están pasando a acción real cuando era innecesario. Veo películas de superhéroes de Marvel que yo últimamente creo que no saben por dónde tirar. O sea, es que no me apetece nada. No me apetece nada del 2025. Es súper triste. Y Superman la veré porque, pues para ver qué pasa. Pero la veré en plan así, como... Luego, tampoco soy yo. O sea, luego encima yo no soy la persona más exigente del mundo. Así que seguro que iré a verla y será... a la que más guste. Saldremos del cine todos y estaréis todos... Y yo diré, bueno, no está mal. Porque luego encima tengo... Pues no tengo yo mucho... Pero es que no me apetece nada. ¡Qué pena! O sea, de verdad, muy triste esto para mí. Es muy curioso porque una de las pelis que yo ahora mismo, antes de que se acabe el año, antes querría ver es la de Nosferatu. Lo que pasa que, bueno, esto saldrá antes de que se estrene el día 25. Pero esto ya... Eso ya no es 2025. Ya, pero, y creo que Nosferatu está muy bien. Pero bueno, yo es que, ¿sabéis qué pasa? Tengo miedo de que Pelayo o Abel me la pisáis. A lo mejor no me la pisáis, ¿eh? Que nunca se sabe. Pero la voy a decir ya. Que tengo miedo. Pensaba que Abel, o sea, que PR me la iba a quitar de la cabeza, pero no. Yo lo que más ganas tengo de ver el año que viene es Misión Imposible, el The Final Reckoning, este. Que era The Reckoning 2, parte 2, pero ahora es The Final Reckoning. Le hemos cambiado el título. Entonces todo el mundo va a buscar. ¿Y el The Reckoning parte 2? ¿Qué pasó? Bueno, creo que además es el final de una era. Yo, Tom Cruise, no le veo ya con más ganas de jugarse el pescuezo por ningún otro personaje. Y esta peli, no solamente es que sea necesario que cierre ya la etapa de Zhang Han, sino que yo creo que ya va siendo hora de que cierre lo más alto, porque quiero decir, las últimas pelis me parecen sensacionales. Ya a este tío no se le pueden ocurrir más majaderías para jugarse el tipo y en la siguiente va a morir. Entonces, esto que ya está filmado y rodado, y ya que se dedique a producir, a dirigir, que se ponga a hacer otras cosas o lo que sea. Y Ethan Hunt incluso que me lo mate. O sea, me parecería guay que muriera en esta última peli. Sacrificándose por sus amigos y que palmara y que pusiera fin a lo que ha sido una saga muy, pero muy digna, que para mí ha mantenido el tipo todo el tiempo, que yo creo que es el final de un tipo de cine que se va a acabar con Tom Cruise. Pues mira, Antonio, no me acordaba yo de eso, pero yo me bajé de la saga de Misión Imposible, no sé si con la segunda o la tercera, y un día contigo me dijiste, tienes que ver las últimas porque son buenísimas y te van a encantar y no sé qué, y las vi. Y tienes razón, me gustaron mucho. Así que quizá esta sea la única película que voy a tener que ver en 2025. Sí, señora. Hala, muy bien. El señor Cruz puede merecerse muchas cosas buenas y malas, pero que vayamos al cine, eso se lo ha ganado. Ya que no me la podéis pisar, os doy paso. Lord Pelayo, ¿y tú? Pues yo tengo una lista porque si no se me olvida... Sí, yo tengo una lista porque si no se me olvida qué pelis quiero ver, soy así, tío. En mi lista, por supuesto, estaba Final Reckoning, Misión Imposible, Sentencia Final. Uh-huh. Pero, ostras, es que tengo muchas. Mira, voy a coger cualquiera de la lista, ¿vale? Ballerina, este spin-off de John Wick me llama mucho la atención porque me gusta mucho John Wick, me gusta Ana de Armas, me gusta como actriz, me gusta porque está como un queso y quiero verla matar gente. Me parece guay. No. Aquí hubo follón porque rodaron la película con un director, la gente de John Wick, el equipo y Keanu Reeves y tal vieron lo que había rodado y dijeron esto no puede ser. Y rodaron gran parte de la película otra vez, por lo que tengo entendido, con lo cual yo confío todavía más en la película, en lo que va a salir. Se han preocupado. Y quiero decir dos más, solo decirlas, porque creo que a lo mejor se olvida que se estrenan el año que viene. Y una es Tron Ares. Joder, ¿no tenéis ganas de Tron? Yo sí, tío, no sé. Y por otro lado... Por desgracia, vale. No. Y es por otro lado... Te han bajado de eso, Pelayo. Es que Tron Legacy... Es que fíjate la cantidad de tiempo que ha pasado desde Tron Legacy. Es que es una pena, no es culpa nuestra. Tú ves Tron de pequeño, joder, cómo mola esto, vas a ver Tron Legacy, ¿qué coño es esto? Sí, efectos especiales de la leche, pero del guión, ¿dónde te las dejaron? Bueno, efectos especiales, si no quieres ver a Jeff Bridges rejuvenecido malamente, porque... Hostia, en su momento. Pero la peli, pero sí, la peli, a mí me parece muy mala Legacy, es que no me gusta nada, ¿eh? Es la banda sonora sí, es que pero la peli no. Pues será un placer culpable, a mí me encanta. Ya. No, pero que yo lo he revisado también y he dicho, coño, si está Tron Ares y para mí Tron es la leche y ni siquiera la tengo en el top de pelis que ver, o sea, que nada, que me encanta que te encante Legacy, la verdad. Y voy a colar una más, perdonadme, que esta pues va a ser en el mismo rollo, porque tengo la sensación de que también va a ser un placer culpable y es la nueva de Riddick Furia. Yo me gustan las pelis de Riddick, aunque ostras, algunas de ellas son ostras bastante flojillas. Me gusta el personaje. Vin Diesel ha engañado a alguien para eso. Pero que yo sepa, hay solamente tres. Si dices algunas que son flojillas, pues te refieres a dos. Mira, o las tres. De Riddick me gusta Pitch Black. Me gusta la de animación que hicieron entre Pitch Black y las crónicas de Riddick. Dark Fury, pero Dark Fury, a mí me parece... No creo que eso sea defendible siquiera, vamos. Pero bueno, tú la defiendes, me parece está muy bien. Tenida, me gusta. No la analizaría, eso no aguanta un análisis. Pues tiene una cosa... Y las crónicas de Riddick me gusta. La segunda que es, bueno, se desmarcó y quería ser otra cosa, tiene cosas muy divertidas, dentro de que creo que es un disparate claro, de sumo, pero... Muy divertido. Fíjate que la que no me gustó fue la de Riddick a secas, dentro de que tenía cosas molonas, pero creo que en el fondo no me hizo gracia así a grandes rasgos. Es porque era un remake encubierto, y eso a mí nunca me hace gracia. Era la primera peli cogiendo que ya habían pasado cosas de la segunda, y eso me pareció una traición como fan de este personaje. Pero bueno, nunca se ha matado a Jordi Mollà como lo mata a Riddick, ¿eh? Qué maravilla. Qué pasó, tío. Bueno, y ya está, ¿se acabó con tu lista? ¿Seguimos? No, pero es que si no, hay que seguir, ¿no? Venga, ¿y Abel? Yo también tengo una lista, pero yo voy muy rápido, y es una lista muy cortita. Como me has pisado Misión Imposible de Reconi, está en mi número uno de la película que más espero, sin ninguna duda, seguida muy de cerca por Avatar 3, que nos llegará a final de año. Soy muy de Avatar, estoy todavía muy indignado de que no lodeáramos Avatar 2, pero yo Avatar 3 la espero con muchísimas ganas. Y en un punto inferior, quiero ver lo nuevo de Pixar, Helio, que sigue el tono de Del Revés 2. Me vale. Pues vale. Por lo que he leído, y el tráiler tiene una pinta, técnicamente lo de Pixar es una locura. Y Helio va a apostar también por el tema de las emociones, o sea, por temas conceptuales abstractos, que ya Monstruos S.A. tiraba por ahí, pero con Del Revés 2 le han dado una vuelta muy buena, y Helio apuesta por más o menos lo mismo. Luego yo tengo curiosidad por ver lo que hacen con el mundo de Jurassic World, o sea, pero curiosidad malsana de decir, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Salvo que aparece por ahí Scarlett Johansson, que es una cosa que me llama la atención. Y luego es una debilidad mía. Me gustó muchísimo La Pasión de Mel Gibson en su día y van a estrenar La Resurrección también de Mel Gibson. Y quiero ver esa película porque me parece que Mel Gibson como director es maravilloso. Y además porque de esta película y del resultado de La Resurrección de Mel Gibson depende que se meta a hacer algo que yo espero desde hace mucho tiempo, que es Arma Letal 5. Porque si funciona La Resurrección de Mel Gibson... le permitirán hacer Arma Letal 5. Y luego, eso, no porque esté Helio. Lleva diciendo 20 años, ¿eh? Ya, pero es que ahora, ten en cuenta que ha estado vetado prácticamente estos 20 años. Entonces, ahora le han dado un proyecto de verdad con presupuesto. Si esto funciona, le permitirán hacer Arma Letal 5. Y no quería olvidarme de decir que tengo muchas ganas, esto no es una película, pero tengo muchas ganas, y esto te toca a ti, Helio, no porque estés tú de verdad, pero te toca a ti, tengo muchas ganas de ver algo bueno de Henry Cavill, por Dios. Ya, yo porque también. Dos de las decepciones de este año han sido sus dos películas. Estaba fácil, joder, porque... Tío, Argyle sí, mola. A mí Argyle me gustó, joder. Ah, tío, es fallida. A mí Argyle también me divirtió. A mí me divirtió. O sea, te quiero decir, no fue... ¿Y cuál es la otra de este año? La de la Guerra Sucia. También me lo pasé bien. Claro, sí, no digo que sean malas, pero son churros. O sea, son churros. La de Guy Ritchie es una chusta importante teniendo en cuenta que el productor es Joel Silver, que sabe hacer películas de estas. Yo me quedé fascinado. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué me estás hablando? Pasado. Sí. Bueno, vamos a ir acabando. Yo se me ha olvidado que en junio, o sea, para el verano que viene, llega 28 años después. Yo soy muy fan de las dos primeras, 28 días y 28 semanas. Me parece una saga sensacional que recuperó, bueno, es el infectado. Pero es cierto que fue la peli que volvió a poner al zombie de nuevo de moda. Y porque había otras películas y más, pero teníamos al zombie muy dejado de lado y fue la peli que lo trajo. No son zombies de verdad, bueno, es que yo sí que creo que son zombies. Lo que pasa es que no son muertos vivientes, son infectados, pero a mí me la suda, da igual, el género es el género. Y el tráiler me parece interesante, creo que tarda mucho en llegar, pero bueno, lo que tocaban era 28 meses, pero bueno, 28 años, luego serán 28 décadas, eso es demasiado ya eso. Pero bueno, ojalá les salga bien, y si se supone que es Danny Boyle otra vez, pues yo tengo fe. Bueno, niños, el 2024 se nos ha cerrado, se nos ha acabado ya. Así que nada, que yo ¿sabéis dónde ha sido un buen año? Y un buen año para dentro de la órbita, ¿eh? Yo creo que dentro de nuestra órbita ha estado guay. Hemos sacado programas que ha estado guay, nos lo hemos pasado genial. Con lo cual, ya para cerrar y para ir un poco ya acabando, que son horas intempestivas, ¿cuál ha sido la grabación en la que mejor os lo habéis pasado en este 2024 dentro de la órbita de Endor? Albert, venga, tú has estado poco, porque sales poco, te haces de rogar y... Pues la de cazafantasmas, que hace un poco el terrorista. Sí. Un poco, dice. Lo hiciste en directo, te viniste muy arriba, pero en fin, quedó gracioso. Cristian Presa. A ver, podría decir Richard porque estaba aquí Abel, pero realmente la de Dune 2, que me cogiste ahí del cine, directamente dijiste mañana grabamos, y yo bien por la preparación, y la verdad que yo creo que quedó muy bien y me lo pasé muy bien grabando. Y con Richard fue todo lo contrario, mucha preparación, pero también me lo pasé muy bien grabando. Mi querida Elia. Yo he salido poco este año, pero me lo pasé muy bien grabando el petit comité que hicimos el otro día, porque además estábamos físicamente juntos y me encantó el momento. Salieron temas así interesantes y me gustó que estuviéramos ahí, pues yo qué sé, en la misma habitación. Me pareció que tenía un rollito así y me lo pasé muy bien, la verdad. Curioso. Señor Pelayos. Lord, en todo caso, ¿no? Mira, yo me lo he pasado muy bien este año con todos, os lo sabéis. Pero quizá el programa que, si he hecho la vista atrás, más me estuve riendo con el producto fue probablemente la saga de Chucky, el muñeco diabólico. Cuando entramos, sobre todo en secuelas y demás, aquello fue un despiporre y lo recuerdo con bastante cariño también. Sí, la verdad es que han sido muchos, muchos programas, muchas movidas. A ver, Abel, no sé tú qué me vas a contar. Yo es que, a ver, por una cuestión puramente personal, emocional, de muchos y muchísimos años, obviamente yo tengo que rescatar Titanic. Yo disfruté, gocé, me impliqué, me emocioné incluso con ese podcast. Y es una experiencia que mola contar como algo catártico. O sea, pues ya no es diversión, es otra cosa. A mí no es una experiencia en 360 grados, que lógicamente lo pongo en mi top sin duda, ¿no? Pero quiero rescatar un podcast en otro formato completamente mucho más ligero, muy divertido, y acá, pues, como estáis aquí, Albert y Pelayo, yo me lo pasé tan bien revisando el Monsterverso, con ese montaje que hice, que le pasé a Pelayo, ¿verdad? De 2 horas y pico, solamente con las escenas de hostias de los bichos, que me lo pidió y le dije ahora mismo. Y le pasé sus 2 horas y media ahí, 2 tiazos de bichos. Divertidísimo. Maravilloso. Bueno, yo es que me lo paso muy bien con todos. Entonces, quizá de los que más recuerdo, porque me fue mucha preparación, fueron muchas semanas viendo, bueno, son series largas y demás, pero recuerdo los 2 programas de The Office y los 2 programas de Ataque a los Titanes, porque estuve... quiero decir, antes de que llegaran los podcasts y preparando podcasts anteriores, incluso el de mi libro, o sea, mientras estábamos preparando el podcast de La Materia de la Sombra, yo ya estaba con El Ataque a los Titanes, y es que solamente tenía titanes en la cabeza. Y luego acabó y me quedé, joder, tío, ¿cómo salgo yo ahora de esto? Es que muchas veces cuando con algunos podcasts que son muy intensos, cuesta salir. Y con los de The Office también, porque para mí esos dos programas eran importantísimos. Y creo que quedaron muy chulos y muy bien, y era necesario que se hicieran antes de que se acabara la temporada, con lo cual, joder, lo recuerdo como ir a matacaballo, y estuve en la oficina esa trabajando, porque yo estaba trabajando en esa oficina, semanas y semanas, fueron meses de preparación, y luego, como llegó el verano y estaba de vacaciones, ya no tenía que preparar nada, seguía viendo The Office. Me costó mucho salirme de The Office. Quizás sean los programas que más me han marcado de este año 2024. Dentro de que ha habido programazos que te cagas. O sea, yo bueno, son muchas anécdotas. O sea, tengo la cabeza llena de... Que me lo he pasado muy bien, niños. Que el próximo año más. ¿Os parece? Sí, claro. Claro que sí. Naturalmente. Como mínimo. Que incluso hacer podcast de estos para dar, que a lo mejor hacen falta más programas trolls, como yo el podcast de la segunda temporada de Los Anillos de Poder, yo me lo pasé muy bien, o sea, grabando... Ay, fue muy divertido, porque empezamos muy tranquilos y acabamos desatados, o sea, fue como... O sea, yo es que sí que creo que realmente hay programas de esos para desintoxicarse uno, que hay que traer pelis, mierdas o lo que sea. Porque, en fin, es catártico. Niños. Un exorcismo para vosotros, ¿eh? Totalmente. Sí. Tenemos que hacer algo de eso, en plan... Lodes para dar palos a Tutiplena algo, ¿no? luego vendrán los fans y dirán... Pues dirán, oh, otro quinto elemento, cabrones, no sé qué. Haz en otra fin. Subsección que se llame LODR, la órbita de Rajar. La órbita de Rajar. Vamos a hacer un experimento con eso. Habrá que hacer un experimento con los patrocinadores y si funciona y tal, porque a lo mejor pisamos muchos callos y tampoco hay necesidad, ¿no? De hacerlo, más aún cuando tendrían que ser pelis que odiáramos, pero que también nos gusta sacar las cosas buenas, así que tendríamos que sacar las cosas buenas también. Bueno, lo iremos viendo. El próximo 2025 nos traerá o no ideas nuevas, mejores y peores. Niños, un placeraco. Chao, chao. Chao. Chao, chicos. Tenemos que llegar al final, tenemos que marcharnos. Ha sido realmente placentero para mí, para un servidor, para alguien que, bueno, está delante del micrófono horas y horas y horas sentado mirando, pues eso, la onda del audio, cómo va subiendo y bajando. Es como una especie de dibujo, una cosa que yo cuando hay veces que sueño y mi salvapantallas tiene ondas de audio. Esas ondas de audio que, bueno, los que editáis podcast o música y demás, pues bueno, sobre todo con el tema de las voces, porque genera un dibujo como muy, muy particular, ¿no? Digamos que las ondas de audio de, bueno, pues si usáis... Yo uso WavePad. En su momento usaba SoundForge, que me gustaba bastante, pero bueno, uno cambia de maquinaria y también el software disponible pues también varía un poquito. Pero bueno, los que usen acústica, los que usen Audacity, cosas así, es que no sé, cada cual que use el que quiera. Pero acaba siendo molonérrimo esto de ir viendo cómo va subiendo y bajando. Y si subes mucho la voz, pues es un dibujo. Lo estoy viendo ahora mismo delante de mí y acaba siendo un dibujito como muy particular. Y se ha convertido en mi salvapantallas cuando me voy a dormir, pues van pasando estas ondas de audio delante de derecha hacia izquierda y es como, ay, qué simpatía, ¿no? Al final sueñas con estas cosas. Bueno, ha sido muy interesante este año, aquí en la órbita de Endor. Cerramos la temporada 14, que yo creo que fue un ejercicio anual bastante interesante. Y ahora estamos con este ejercicio 15, que me está pareciendo bastante bien. Ahora entramos en este pequeño paroncete, en esta vía de servicio, y lo que nos espera para el próximo año y para cerrar esta temporada número 15, pues es interesante. Tengo muchas ganas de que le echéis un ojo a la novela esta que ya he podido entregar. Ahora me he salido de los terrores y las investigaciones en plan thriller oscuro y demás, y me voy a meter en una historia de... No sé si esto va a ser una saga, la novela es conclusiva, pero bueno, se puede continuar perfectamente porque hay flecos y quedan cabos sueltos y cosillas que se podrían recuperar en secuelas o en lo que me dé la gana. Pero ha sido un cambio tan drástico de que todo aquel que leyera y que en su momento, pues no sé, te gustara o no te gustara, pues sí que me gustaría que siguierais probando. Y los que nunca hayáis leído nada, joder, os voy a instar a que en esta ocasión que me meto en el género de fantasía épica, pues hagáis un poco de casito. Ha sido lo más largo, me dijeron, contrólate con las páginas, que con la fantasía, en fin, siempre los autores se van a mamotretos. Yo decía, no hombre, pero yo no. Sí, es fácil irse a mamotreto. No sé cuántas páginas van a ser, además ahora le toca hacerle un par de revisiones, pero no creo que haya que editar mucho, vamos, que se va a ir a unas 700 paginitas. De acuerdo, pienso yo, no lo sé, a lo mejor la cosa se acaba reduciendo, pero me extrañaría mucho. Puede que incluso haya que meter algunas cosillas más. Pero bueno, un libro de fantasía, de los de siempre, de los de toda la vida, con una portadaca que ya Minotauro ya la ha sacado, ya la ha exhibido. Pensábamos por aquí en mi casa que íbamos a tardar más en hacerla pública, que yo creo que, joder, o sea, en estos tiempos creo que esa portada va a ser un rayo de luz. Porque no es que solamente, no es que no haya IA ni del derecho ni del revés, sino que ni siquiera es una ilustración digital. Es un cuadro, amigos míos. Un cuadro con su pincel, con su lienzo. Un puto cuadro. Madre mía. ¿Y qué cuadro? Me parece, vamos, me parece una portada acá de las buenas. Así que nada, que yo voy ya creando hype, aunque hasta marzo no creo que salga. A ver si pudieran tirarse el pisto y para finales de febrero ya está la novela ya lista, pero me extrañaría mucho. Así que nada más, yo quiero, de verdad, en serio, estoy deseoso de que el año 2025, pues bueno, nos siga dando alegrías, por lo menos, aunque solo sea en el terreno del podcasting, ya iremos viendo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Antes de marcharme, darle las gracias a José Apolo y bueno, y a Mario García por la música que ellos han hecho, que han sonado en momentos puntuales. Luego sí es cierto que más allá de eso ha sonado lo de Hope Deep Is Your Love, de Aaron Hebel Mashup con la música de Inception de Hans Zimmer, y esto de Massive Attack, que bueno, que yo creo que no hace falta citarlo, pero bueno, por si acaso, para que nadie se ofenda. No creo que quede ya mucho más por decir, salvo un saludo, feliz año, felices fiestas, tener cuidado con todas estas cosas que se suelen decir, y nos encontramos, espero. Un saludo. Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado.